Esto es Histocast. No es Esparta, pero casi. No es Estocolmo, no es Ámsterdam, no es Copenhague, no es Leipzig y tampoco es Viena. Pero de todos esos sitios vamos a hablar, porque vamos a hablar, como no podía ser de otra manera, en estas fechas, pues vamos a hablar de los tercios. Tocaba un capítulo de tercios, así que, como no podía ser de otra manera, también tenemos aquí a Hugo Cañete, que viene con los tercios. Ya vamos a hablar del tercio de Cañete, Hugo. Pues nada, aquí ya sabéis que a Hugo lo podéis encontrar en Twitter, @HugoAcanete, y por supuesto lo tenéis en el grupo de estudios de historia militar, gem.es. No os olvidéis de la H intercalada. Y bueno, pues Hugo, pues buenas noches, ¿qué tal? Pues buenas noches, Sierra España. Vamos a poner hoy un poco en claro de qué iba la guerra en el siglo XVII. La verdad es que viene bien, no sé si quieres decirlo ya, pero vamos, que traemos otro capítulo de los tercios, de la mano de un autor que, siendo del mundo anglosajón, ha venido rebatiendo uno a uno todos los todas esas cosas que han ido diciendo los historiadores anglosajones, o no diciendo, directamente obviando, sobre los tercios. Parece que hay unos siglos que para ellos es una nebulosa o directamente se han inventado cosas. Sí, totalmente. Estamos hablando del libro de la batalla de la Guerra de los 30 años, de William P. Guthrie, y efectivamente es un libro que se dedica a tratar la época, además con mucha profusión, y esto se lo digo a los amantes de los wargames, porque prácticamente el libro trae de todas las batallas de todos los ejércitos, prácticamente va regimiento a regimiento, con el número de compañías, con el número de soldados, con el nombre del coronel, etcétera, la antigüedad, una cosa espectacular. Pero es que además también se dedica a analizar cuál era la guerra del Renacimiento, la época del tercio y cómo eso va evolucionando. Y entonces, pues claro, a través de las batallas va analizando pues cuáles iban siendo los intos que hacían los ejércitos que no eran originarios del tercio, para poder hacer frente a esas formaciones que eran invencibles, que fueron invencibles durante 140 años prácticamente. Y entonces, como hay una historiografía anglosajona, sobre todo del siglo XIX, también de la primera parte del siglo XX, que ha hecho muchísimo daño en ese aspecto, porque prácticamente se ha inventado pues un montón de cosas. Bueno, unas cosas se las ha inventado y otras cosas prácticamente no existen, porque todavía hoy en día te puedes encontrar algunos libros que pasan de Juana de Arco a Federico el Grande y en medio no ha pasado nada. Pero es que ¿te acuerdas de esa colección que había de grandes batallas? Exactamente. Que yo tengo la del mundo antiguo, que no está mal, pero la de ¿cómo se llama el mundo? La edad moderna. La edad moderna, sí. Eso es terrible. No existe. Entonces, creo que esta pavía ya fue muy generoso. Sí, sí, sí. Pues sí. Y entonces, claro, esta historiografía del siglo XIX ha construido un edificio sobre la figura de Gustavo Adolfo, el rey de Suecia, como el que realmente nos sacó a todos de la Edad Media e inventó la guerra moderna y, bueno, un montón de mitos y de cosas, de innovaciones, que realmente no fueron así, no tuvieron lugar de esa manera o que no tuvieron la importancia. Otras sí, ya lo veremos. Pero que es muy de loar que sea un autor anglosajón, porque aquí nosotros, durmiendo como siempre el sueño de los justos, haya sido el que se haya dedicado a desgranar todo eso. Es más, este libro es casi un incunable en inglés, porque no baja de $100, son dos volúmenes, y el precio en inglés no baja de $100 cada uno. Con lo cual tenemos ya en español una obra traducida por Ediciones Platea, al módico precio de 24 euros, que además he tenido yo el honor y la satisfacción de traducir. Uh-huh. Bueno, pues por fin está en español gracias a ti y a Platea. O sea que genial. No sé, Hugo, luego si queréis, si quieres después volvemos otra vez a este autor, pero vamos, este autor clarísimamente vio el nicho. Dijo, que todos estos no se dedican a hablar de lo que tienen que hablar, pues ya hablo yo. Normal, no me extraña. Bueno, en realidad es que el nicho estaba ahí, era muy evidente. Era muy evidente porque la mayoría de las publicaciones, sobre todo las divulgativas de Osprey y todo este tipo de libros, que es lo que más profusión ha tenido en la segunda mitad del siglo XX, como directamente beben de las fuentes decimonónicas, pues claro, ahí puedes leer cualquier cosa. Lo que se les ocurra, en fin. Bueno, pues hombre, Osprey, pues calidades pues muy diferentes. En esto, bueno, en estos temas, Osprey, pues, por decir una, ellos. Pero en general hay muchos tipos de publicaciones, sí, también que tratan el tema y que no tienen ningún rigor de investigación ni ningún tipo de elemento crítico, simplemente beben directamente de esas fuentes decimonónicas. Perfecto. Bueno, pues, oye, no diréis que nos hemos puesto los dientes largos, así que vamos a presentar un poco lo que vamos a hablar hoy, el Histocast, pero bueno, vamos a dar la información del propio Histocast. Ya sabéis que a nosotros, pues nos podéis encontrar en las redes sociales, estamos en Twitter, en Facebook, en Google Plus, en Pinterest, y también estamos en Telegram, que bueno, pues os pasaremos enseguida cualquier información, pues si nos acordamos, porque yo soy muy olvidadizo, pues os pasaré información de primera mano. Si necesitáis comunicaros con nosotros, nuestro correo electrónico es info@histocast.com y nuestra página web, pues por supuesto, es histocast.com, y ahí pues tenéis toda la información que necesitéis. Bueno, aprovecho para sacar un poco pecho porque la hemos securizado, es decir, que ya la navegación es privada, o sea que aunque no vendemos nada, pues no tenéis problemas ahí de que vean lo que navegáis. ¿Qué más? Hemos en la propia página web, por supuesto, nos podéis dejar audios. Y bueno, en duckbelly.com podéis haceros con camisetas de Histocast, que bueno, pues siempre vienen bien ahora que hace tanto calor. Qué barbaridad, en Madrid está, es fuego en las calles, de verdad, es una cosa increíble. No sé cómo andaréis en Málaga, Hugo, pero vamos, aquí es una cosa terrible. Ahora mismo bien, ahora mismo está perdonando. Nosotros tenemos todas las ventanas abiertas, o sea que si se cuela algo por ahí, perdonad, pero es que si no, morimos, literalmente. Así que nuestro estudio en la calle, con eso os digo todo. Y bueno, pues nada, aprovechamos para saludar a los suecos, que si quieren venir a España a dejarse euros, pues oye, que siempre son bienvenidos, y por supuesto a las gentes de Livonia y Curlandia, ¿verdad, Hugo? Que son los que nos tuvieron que sufrir un poco. Deciros que nos podéis escuchar, no sé el método por el cual nos estáis escuchando, pero recordaros que tenéis una app a vuestra disposición para la plataforma Android, una app de Histocast, o sea que tenéis los programas de buena mano y además todas las noticias que publiquemos. Y si no tenéis, si queréis una aplicación para móvil para cuando salgáis a correr o lo que queráis y no tenéis Android, bueno, pues en plataforma de Apple, pues tenéis la propia aplicación de iTunes, o si no, la de iVoox, que también la tenéis ahí en plataforma de Apple. Y si tenéis Windows Phone, la de iVoox también os sirve, así que fenomenal. Y bueno, creo que no me queda nada más que añadir. Pues si quieres, nos iniciamos ya. Yo creo que hemos hablado un poquito del libro. Volveremos a él, por supuesto. Y yo creo que vamos a hacer referencias continuas. O sea que no. Pues mira, lo mencionabas al principio. Mencionabas que este autor habla de. Oye, pues están estos tíos, los tercios, que no hay quien los bata. Y empieza a haber una serie de evoluciones, y yo creo que aquí ya es un buen punto de partida para ver el modelo del tercio español y después las reformas militares. ¿Te parece? Pues sí, podemos empezar pasando rápidamente por el tercio, porque ya en el Histocast 20, creo que es, ¿no? Hace 100 Histocast de este, pues ya tratamos el tema un poco también así por encima. Yo respecto a la innovación, de lo que hemos hablado antes, de que probablemente Gustavo Adolfo fuera primo hermano de Dios, yo me acuerdo una vez que fue en una conferencia de un catedrático de economía que se llama Pedro Schwartz, no sé si lo conoce, que es hermano de uno que presentaba en el Canal Plus hace muchos años. Sí, que presentaba, bueno, pues, tenía un programa sobre las 8 de la noche o por ahí, no sé. Pues un hermano. Antes de que te interrumpa antes, sí, efectivamente, Histocast 20 es el de Tercios de Flandes, la primera vez que hablamos de los tercios ahí en Histocast. Pues bueno, la conferencia iba un poco de la ley de los rendimientos decrecientes, el que haya estudiado economía sabe a qué me refiero, y su tesis era que se había encontrado, se estaba estudiando que al menos había un recurso que tenía rendimiento creciente. Es decir, que mientras más se usaba, más fruto se le sacaba, que era el pensamiento o la capacidad de pensar, que es fruto de la innovación. Traigo esto a colación porque este hombre decía que siempre, en todos los procesos innovadores, por muy radicales que sean, un 98% de esa innovación es conocimiento previo y solamente un 2% es novedoso. Y esto obviamente también se cumple para la época de los innovadores o de los llamados reformadores que intentan mejorar tercio para batirlo. Pero claro, eso va también totalmente en contraposición con estos historiadores decimonónicos anglosajones que nos pintan a un Gustavo Adolfo que de la nada se inventa el nuevo arte de la guerra. Bueno, pues siguiendo a Pedro Schwartz y ese 98% de conocimiento adquirido previo más un 2% de innovación pura, ya con eso pues podríamos ver que ese tipo de cosas raramente se dan y a partir de ahí pues podemos empezar con el tercio español. O sea que realmente no eso que decían los historiadores anglosajones no cumpliría esa proporción que se ha ido viendo todo el rato. Y realmente no tendría lógica eso que dicen ellos. Exactamente. Bueno, pues si nos situamos, el tercio español no es otra cosa que una combinación de armas perfecta para el estado de la técnica de su momento. Entonces, poco a poco se va mejorando. Si todavía las campañas del Gran Capitán en Sereñola ya tenemos una línea de armas de fuego, de arcabuceros, en la que derrota a la caballería pesada francesa. Todavía tenían que estar escondidos detrás de una estacada con zanja, porque claro, mientras cargan pues son débiles. Pero bueno, eso se va solucionando, se va paliando con los escuadrones de pica suizos o de los lansquenetes, que son los que se utilizan para guarnecer a esas mangas de tiradores, de mosqueteros, de gente con arma de fuego que está por ahí, que sale a atacar y luego se puede defender dentro de ese escuadrón. Bueno, pues básicamente eso es un tercio, es una combinación de armas que al principio tenía un tipo de armas, luego ya a finales del siglo XVI, en la época que vamos a tratar, primer tercio del siglo XVII, ya estaríamos hablando que es una combinación de armas entre picas, arcabuces y mosquetes, cada vez menos arcabuces, aunque en el caso español el arcabuz todavía durará bastante tiempo, y que básicamente en batalla las picas pues formaban un bloque sólido que se llamaba el escuadrón. Más tarde empezaría a utilizarse la palabra batallón, pero eso sería luego más tarde, cuando ese escuadrón estaba formado por dos o más tercios. Y los piqueros pues ocupaban básicamente dentro de ese escuadrón un pie cuadrado de terreno y debían reservar un pie a su izquierda y un pie a su derecha, es decir, unos 33 centímetros de hueco con el siguiente, pero luego hacia adelante y hacia atrás debían guardar una distancia de 3 pies. Todo esto es importante porque a la hora de escuadronar, el arte de escuadronar es el arte de formar un escuadrón, todo esto tenía mucha importancia. Por ejemplo, las varas de mando vienen precisamente de ahí, las varas de mando de general, todo lo que tienen ahora. Por ejemplo, la de general tiene en origen tenía la medida para ver si realmente estaba guardando la distancia de 3 pies entre el delante y el de atrás. O sea, que no son elementos simbólicos, se vuelven después. Sí, sino que en realidad era una herramienta de batalla. Vamos. Exactamente. El sargento mayor, que era el encargado de organizar los escuadrones, pues iba por las filas y cuando veía que uno no estaba o estaba más cerca del de adelante, pues metía la vara hasta que quedaban alineados perfectamente. Bueno, la disposición de los escuadrones, como he dicho, es un trabajo de los sargentos mayores. Y la variedad de estos escuadrones, ya por la práctica española, pues la verdad es que es muy numerosa, dependiendo del terreno, de los efectivos disponibles, del frente a cubrir, etcétera. Generalmente se conocen 4 tipos de maneras de escuadronar generales. Luego, pues tienen casi infinitas variables. Yo me he cogido las que cita Cuatrefaje en su libro de los tercios, su libro legendario, que son básicamente 4. Él habla del cuadro de gente, que tenía tantas filas como columnas, pero que eso no quiere decir que fuera cuadrado, porque ya hemos dicho que la distancia que se guardan adelante y atrás no es la misma que la que se guardan a los lados. Pero el cuadro de gente es el más fácil de hallar. ¿Por qué? Pues porque lo único que tienes que hacer es la raíz cuadrada del total de efectivo y te va a dar el número de hilera y de columna que necesita tener el escuadrón. Pues, por ejemplo, para 1000 efectivos, un escuadrón de 1000 efectivos, que ya para la época esta que estamos hablando del primer tercio del siglo XVII, básicamente los tercios y los regimientos se movían entre 1000 y 1500 efectivos. Los tercios más pesados y más sólidos de 3000 ya eran historia prácticamente. Pues saldría un cuadro de 31 hileras y 31 filas. Es decir, 30 metros de frente por casi 70 de profundidad. Estaríamos hablando de un rectángulo en el que los laterales largos están a los lados y los cortos adelante y atrás. Luego tendríamos el que se llama cuadro terreno, que sí ocupaba un cuadrado perfecto, y claro, para ocupar ese cuadrado perfecto pues tenía que tener una fórmula matemática, que además es bastante complicada, no la vamos a explicar aquí porque sin verlo sería difícil. Hay varios tipos de llegar a esa aproximación. Cristóbal Lechuga en su tratado ofrece una de ellas, y bueno, un tercio de 1000 efectivos, pues por ejemplo arrojarían 20 filas, o sea 20 hileras por 50 filas de profundidad, que es unos 44 metros de frente por 48 de profundidad. Y luego tenemos otra manera de escuadronar, que es inversa, que se llama de gran frente o prolongado, que es la misma, solo que depende de cómo gire al tercio. Y te va a salir un rectángulo, si pone al frente el lado largo será de gran frente, y si pone al frente el lado corto pues será el prolongado. También es una fórmula bastante difícil de calcular, porque además hay que hacer dos cálculos, porque según una regla que tenían, el lado largo no podía ser veces superior al pequeño, y entonces hay que hacer unas correcciones, etcétera. Generalmente los sargentos mayores dominaban los cálculos aritméticos para el cálculo rápido del escuadrón. También solía haber libros de tablas donde venían anotadas todas las combinaciones posibles, como por ejemplo uno muy famoso que era de Jerome Cataneo. Pero como comenta un maestre de campo que se llama Valdez, en una de sus obras dice que ninguna cosa dará más descanso en facilitar toda manera de escuadrones que la destreza en el contar. O sea, que déjate de libros de tablas y domina las raíces cuadradas, que es lo que tienes que hacer para ser un buen escuadrón. Los soldados experimentados podían identificar perfectamente el nivel de entrenamiento que tenía una unidad, es decir, cuando estuvieran ya en batalla enfrentados uno a otro, era perfectamente visible el nivel de entrenamiento que podía tener una unidad. ¿Y esto cómo se veía? Pues se veía, por ejemplo, en la capacidad que tuviera para mantener firmes las picas mientras estaban en esta en formación. Los veteranos que formaban la primera fila iban más pesadamente acorazados, por ejemplo, protección que iba disminuyendo a medida que se avanzaba en profundidad por las diferentes filas, porque en realidad, si el escuadrón llegaba a chocar, no más de 5 o 6 filas intervenían en la batalla, las demás prácticamente ni siquiera llegaban a verla. Y claro, esas primeras filas son las de los verdaderos veteranos, que van muy acorazados, que son los que se llaman coseletes, que llevan todas las piezas de armadura. Incluso entre los coseletes ya había dos tipos de coseletes, que eran los coseletes grabados, que eran ya los super veteranísimos, que iban en la primera fila, porque le llamaban grabados porque llevaban los petos y los espaldares con filigrana, mientras que los que llevaban solo peto en blanco pues todavía eran algo menos veteranos y iban en las filas de atrás. Luego un escuadrón podría contener a cualquier contingente de caballería, que para eso está precisamente pensado, para en modo defensivo detener las cargas de caballería, y solo otro escuadrón de pica es el que podría hacerle frente frontalmente y en un caso eventual derrotarlo. Esto es lo que se llama el choque de pica. Tales colisiones no se producían a toda velocidad, como dice el historiador británico Charles Oman, que dice que se producían a toda velocidad matando a todos los de la primera fila. O sea, este hombre dice que llegaban los dos tercios corriendo uno contra otro, chocaban, así como en un choque. Eso no puede ser porque que sería del tercio, ¿no? ¿Eh? ¿Qué sería del tercio? O sea, claro, es decir, decir que se desorganizaría todo. Bueno, es que lo he traído a colación para que se vean las barbaridades que se han llegado a decir. Este es de la primera mitad del siglo XX. Te hago una pregunta, por ejemplo, la película, terrible película, ¿no? Como película, ¿no? La de A la triste, hay un combate de pues ah, eso sí, pero de, ese está genial, ¿eh? La batalla de Rocroi es claro, muy muy alesionadora, de hecho se ve un choque de pica. Pero lógico, bueno. no una carga de picas. Claro, exactamente. Aunque de pica. Por eso venía a preguntarte eso. Digo, pues sería paso, más así. Exactamente, las picas se entrelazan y luego lo que hay es una batalla por debajo de gente que escaramuza y lo que va es a intentar derribar a los más coseletes posibles, ¿no? Pero la verdad es que el choque de pica era muy temido, sobre todo si no eras español y te tocaba enfrente a un español. Se trataba de evitar todas las veces que fuera posible. Entonces, en el choque de pica, si el batallón logra, el batallón o el escuadrón logra mantenerse firme, pues lo que hemos hablado, se produce contacto, las primeras filas entablan combate y los otros pues simplemente son un apoyo moral más que otra cosa, con otra particularidad, que es que la densidad grande del escuadrón español no te permitía tampoco retirarte ni aunque quisieras, porque es que detrás tenía, pues lo que hemos hablado, como 40 o 50 o 60 líneas. Claro, no El podías objetivo retirarte, no podías, quiero decir que no había posibilidad no había de romper líneas, vamos. a no ser que todos tiraran las picas y salieran corriendo. Pero vamos, eso era complicado, por la Eso era. honra y tal y Bueno, cual. pasaba, lo que pasa es que no les pasaba a los españoles. El objetivo es desorganizar, como es justo esto lo que estamos hablando, a la formación enemiga, hiriendo a los veteranos de la primera fila. Y una vez que has conseguido eso, pues sí que puedes destruir fácilmente a un escuadrón y eso es lo que hemos estado hablando, que se puede ver cómo se hacía en la escena del choque de escuadrones que hay en la película de Alatriste. En este tipo de enfrentamientos jugaba un papel decisivo la moral y la mayor parte de las veces no se llegaba a entrar en contacto porque uno de los escuadrones solía recular pues ya estando a unos metros. Y en esto tenían mucho que ver pues, las señales que proyectaban los escuadrones, como hemos dicho antes, el que tuvieran las picas enhiestas, porque cuando tú veías enfrente a un escuadrón que las picas le iban bailando, pues esos eran síntomas de bisoñez. O sea, cuando las picas están bien enhiestas, firmes, por ejemplo, o hay gente enfrente gritando Santiago y Sierra España, o si venían completamente en silencio, todo esto son señales de escuadrones de veteranos, de cualquier nación o de españoles. Entonces, claro, eso generalmente, si la otra fuerza no era también muy veterana, desanimaba el choque y al final el contacto no se producía. Que para ganar una batalla tampoco hacía falta que se produjera ese contacto, puesto que si los otros reculaban, si podían retirarse en orden, pues todavía podían salvar los muebles. Si salían corriendo, ya se encargaba la caballería generalmente irregular, la croata, pues de pillarlos por los caminos y masacrarlos, que es como en aquel tiempo realmente se producían las grandes matanzas después de la batalla, no en la batalla propiamente dicha. Bueno, eso es lo que eso en cuanto a cómo se forma un escuadrón y quién lucha en él. Pues ya todo lo de las picas secas y esto ya lo hablamos en el Histocast número 20. Luego, respecto a las armas de fuego, realmente en aquel tiempo se conocían tres tipos: la llave de mecha, que era la actual, luego estaba la llave de rueda, que era un mecanismo que si le daba cuerda, eran como unas piritas, tú le dabas cuerda y al soltar el muelle, al desenredarse esa cuerda, estaba rozando contra un trozo de pirita y generaba chispa. Y eso hacía que detonara la pistola. Y luego está también la llave Snap Hands, que se llama, que es una precursora de la llave de chispa y que en este tiempo existía, pero era muy escasa y, vamos, prácticamente seguro que no estuvo en, vamos, ni en Breitenfeld ni en ninguna de las batallas de esta primera parte de la Guerra de los 30 años. España, por ejemplo, tendía a favorecer una combinación de mosquetes pesados y arcabuces ligeros. Holanda, por ejemplo, se inclina por estandarizar el mosquete holandés, que se llama, que es un arma de fuego que está entre el arcabuz y el mosquete español. Un poco tirando más hacia el mosquete, pero que es un poco más liviano y en ocasiones pues no requería horquilla y además pues, bueno, pues claro tenía menor pegada obviamente, pero como ya veremos después los holandeses es que quisieron primar la movilidad. Respecto a las tropas a caballo, pues los ejércitos católicos eran lo que tenían era caballería pesada, que eran los coraceros, luego tenía caballería media, que eran arcabuceros a caballo. El dragón y el arcabucero a caballo son infantes montados, lo que pasa es que evolucionan de distintas maneras. Y luego está la ligera irregular, que son los croatas, los húsares húngaros, los cosacos polacos, etc. Y luego están los dragones, que es esa infantería montada. Las compañías de lanza fueron desapareciendo paulatinamente. Mauricio de Orange se deshace de ellas a finales del siglo XVI. En España habrá que esperar prácticamente a la ordenanza de 1632 para que desaparecieran y se convirtieran en compañías de coraza o caballos coraza. Y respecto a los cometidos de cada una, pues el caballo coraza es la caballería pesada con armadura completa con pistola que impera en el campo de batalla. El arcabucero a caballo es más bien valioso en escaramuzas, combates pequeños y en tareas de reconocimiento. Y los irregulares, los atas, pues básicamente se utilizaban pues para la persecución de tropas en retirada, para emboscadas, para saqueo del bagaje de ejércitos enemigos derrotados, etcétera. No eran muy confiables en la batalla. De las armas de la caballería ya hablamos también en el Histocast número 20, pero sí es necesario traer a colación que para la época de Gustavo Adolfo la mayoría de las pistolas de los coraceros eran de llave de rueda. Era recomendable darle cuerda poco antes de utilizarla, ya que si no podría aflojarse, por ejemplo, durante la noche. Y también es interesante recalcar cuál era el modo correcto de disparar la pistola. Así que atención a los amigos de las miniaturas, de los dioramas, los dibujantes, ilustradores, etcétera. El pistolero lo que hace es girar su montura unos 90 grados una vez que ya está en posición de disparo a la izquierda y extiende el brazo derecho directamente hacia el enemigo. O sea, va cabalgando en paralelo y extiende el brazo. Y entonces lo que hace es girar la mano derecha de donde lleva la pistola, la gira de manera que la llave de rueda queda en lo alto. Es decir, la pistola está girada, como ahora que se ven las películas que ponen las pistolas de lado. Pues la gira la pistola y la llave de rueda queda arriba. ¿Por qué? Porque de esa manera la llave de rueda se desenrolla mucho mejor y además evitaba perturbar al caballo, con lo cual maximizaba la eficiencia del tiro. O sea que disparaba girando la pistola así como si fueras un morenito de un suburbio, de estos que salen en las películas de ahora, ¿no? Exactamente. Eso es. Que, por cierto, eso ahora, entiendo que ninguno de los oyentes se pondrá a disparar con arma de fuego, pero no disparéis así porque os saltan los casquillos a la cabeza. Las armas están diseñadas ahora de otra manera. Claro, exactamente. Antes disparaban porque tenían una razón para disparar de esa manera, porque no afectaban a caballo y porque se desenrollaba mucho más fácil. ¿Cómo le habías llamado? El mecanismo. La llave de rueda, exactamente. Pero ahora funciona de manera diferente. Ahora lo hacen, pues eso, más postureo que otra cosa. Vamos, que quedaos con eso. Bueno, esa era la manera canónica de hacerlo. Luego, claro, en circunstancias de combate... Bueno, disparabas como... disparabas como te venía, vamos, incluso de frente, le quemabas la oreja al caballo si hacía falta. Y yo incluso he llegado a leer casos en los que se acaba peleando con las cachas de las pistolas e incluso arrojar pistolas al otro, a la cara. Claro, obviamente se te rompía el mecanismo, pero algunas veces que a lo mejor no quedaba otro remedio. Primero tienes que salvar tu pellejo y después ya hablamos de las pistolas. Luego, la artillería del Biodo también constituye un auténtico mare magnum, casi imposible de clasificar, aunque mucha gente lo ha intentado, pero es que no es imposible de clasificar porque las artillerías eran gremiales y no estaban estandarizados los calibres, entonces cada uno hacía las piezas pues como le mejor le venían ganas, y además, pues claro, ese orgullo propio de fabricante, pues se inclinaba a que la tuya fuera la mejor y la de los demás la peor. Con lo cual, los monarcas, porque ya Carlos V lo intentó, tuvieron un verdadero problema a la hora de intentar estandarizar todos los calibres. Las mejores piezas de aquel tiempo eran las de bronce, o también se usaba latón, aunque con el tiempo va ganando terreno el hierro, pero más que todo porque era barato, aunque fuera más pesado y menos fiable, pero como era más barato, pues al final se acaban imponiendo también un montón de piezas de hierro. Las piezas pueden dividirse en dos categorías principales, que es el cañón y la culebrina. El cañón es una pieza de caña relativamente corta y de tubo delgado, mientras que la culebrina pues tiene una caña mucho más alargada y un tubo. Cuando te refieres a caña, el largo del cañón. El largo del cañón, exactamente. El de la culebrina pues mucho más largo y el ánima pues mucho más gruesa. La culebrina se aprecia por su superior alcance, por precisión y seguridad, precisamente porque es más larga, y el cañón la ventaja que tiene es que lanza un proyectil más pesado. Dentro de cada categoría los cañones se clasifican por calibre, específicamente por el peso del hierro de la bala, que es lo primero que logran estandarizar. De hecho lo hace Mauricio de Nassau, Y él lo que hace es estandarizar los calibres en 48, 24, 12 y 6 libras, que es el peso de la bala. Ya digo que los españoles venían intentando hacer eso desde hace mucho tiempo, pero bueno, este hombre lo consigue. ¿Por qué? Porque precisamente lo que estandariza no es la pieza, sino el tamaño de la bala. Entonces le da igual el tipo de pieza que fuera, siempre que pudieran disparar el peso de la bala adecuado, y entonces uh-huh. pertenecerían a esa categoría. Tenemos, por ejemplo, una bala de 48 libras, pues por ejemplo, el tamaño adecuado es un cañón. El cañón es una pieza demasiado pesada, se solía utilizar para sitios, realmente no se llevan cañones a los campos de batalla. Y luego tenemos 24 libras, tenemos la culebrina o el medio cañón, que eso ya sí pueden estar en el campo de batalla. Y luego si seguimos bajando, pues tenemos el cuarto de cañón y la media culebrina, que son de 12 libras. Hasta aquí ya estaríamos hablando de lo que es la artillería pesada. Luego ya si nos vamos a la artillería ligera, aquí ya apaga y vámonos, porque aquí hay prácticamente de todo, desde media libra hasta 10, yendo de media libra en media libra, hay piezas para todos los tipos. Prácticamente todos los reformadores, Mauricio de Nassau, Baden-Durlach, Cristian IV de Dinamarca, Gustavo Adolfo, todos, pues sí tuvieron una cosa en común, que es que eran conscientes de la gran potencialidad que tenía la artillería y todos trataron de diseñar la pieza de artillería ideal, solo que solo lo consiguió Gustavo Adolfo. Luego lo veremos. Uh-huh. Bueno, sí, no desvelemos. hablamos en el de Alsacia-Nördlingen, ahí hablamos un poquito de él. Pero bueno, ahora y después. Y en el Istocast 20 también hablamos de los espantabellacos, ¿te acuerdas? Sí. Bueno, los medios cañones y las medias culebrinas podían disparar efectivamente una bala a una distancia de unos 1.500 metros. Estas piezas ya eran básicamente tan precisas como sus descendientes napoleónicos. El problema era que su cadencia de fuego era mucho más lenta porque no incluían pues algunos adelantos que se fueron añadiendo posteriormente. Pues, por ejemplo, no tenían un mecanismo elevador, las cureñas eran muy pesadas porque estaban pensadas más para que duraran mucho tiempo que para que fueran ágiles y rápidas de mover una vez el cañón ha disparado. Luego tenemos también, por ejemplo, la metralla. La metralla es otra de las cosas que parece que se inventaron los anglosajones, ¿no? Los botes de racimo. Bueno, la metralla realmente se conoce desde principios del siglo XVI y no de antes. Y, por ejemplo, como me contó una vez nuestro amigo Antonio Luis Gómez Beltrán, pues se utilizaba, por ejemplo, en los navíos españoles para barrer las cubiertas desde los navíos enemigos con cañones que se llamaban pedreros. Pero no, los pedreros. Claro, es metralla. Sí. Pero no, es que no solamente servían para barrer la cubierta. Es que me dijo que además se pretendía que una vez que esas piedras caían en cubierta, claro, como los marineros iban descalzos, pues luego era una verdadera faena intentar pelear en esa cubierta. Cual le estaba haciendo la vida bastante imposible. Sí, sí, porque además eso no, o sea, no solamente que lo pisaran, resbalaran, sino que además eso tenía que estar bien calentito, o sea, que se quemaban por la acción del disparo. Claro. Antonio Luis, que lo recordaréis, que es el de el Istocasto, ¿no? Que participó y que publicó ese libro sobre la Armada Invencible, pues haciendo un análisis, pues, de ingeniero, y bueno, pues publicó con nosotros el de Polémicas del Invencible, que esta misma temporada, ¿eh? Exactamente, espectacular programa. Exactamente. Bueno, pues en general quería traer a colación también que la metralla era conocida porque estos mismos historiadores que hablamos pues hablan del bote de racimo pues como si fuera la ametralladora de la mitad del siglo XVII, cuando en realidad, ya lo veremos luego también, pero el bote de racimo es un recipiente que se metía dentro del cañón y se disparaba, y se rompía el recipiente y salían las pelotas más pequeñitas, ¿no? Bueno, pues esto estaba muy poco desarrollado, no tenía un alcance de más allá de 100 metros y además dañaba el ánima del cañón o de la culebrina, con lo cual no podían hacer más de dos o tres disparos con botes de racimo. Así que en cualquier caso, incluso aunque hubiera sido un hecho absolutamente innovador, hubiera sido también nulo en batalla campal porque no hubieran logrado realizar más de dos o tres disparos. Más cosas. Formaciones análogas, por ejemplo, en el campo católico. Hemos estado hablando un poco de los tercios, pero teníamos a nuestros primos hermanos del imperio, que en vez de organizar a la infantería en tercios, la organizaba en regimientos. Y, por ejemplo, un regimiento imperial, pues estaba integrado generalmente por 10 compañías, había numerosas excepciones. Hay uno por ahí que llegó a tener 31, pero bueno, no dejan de ser excepciones. Y, por ejemplo, en la lista de guerra de imperial de 1631, pues de los 53 regimientos de infantería que hay alistados, pues 44 efectivamente tienen 10 compañías, y luego hay 5 que tienen 5 compañías y que son considerados medios regimientos, con lo cual está bastante estandarizado. Luego, una compañía de infantería imperial, en plenitud de fuerza, tendría unos 300 hombres, de manera que un regimiento, pues, de infantería podría llegar a aglutinar a 3.000 hombres, pero en realidad esto luego, cuando llegábamos a la campaña, en la cifra, pues, era sensiblemente menor, aunque siempre fueron mayores que los efectivos de los tercios españoles. Otra cosa importante es la relación entre piqueros y portadores de armas de fuego, que parece que la inversión de la proporción, es decir, cada vez más mosqueteros y menos picas, parece que es algo que se le debe achacar a los ejércitos protestantes, y no en absoluto así. También en los ejércitos de la monarquía hispánica y de los ejércitos imperiales, paulatinamente, a medida que fue avanzando el siglo XVI y nos metemos en el XVII, las proporciones de arcabuces y mosquetes superan a la pica, e incluso de manera amplia ya en años tan tardíos como, por ejemplo, el de la batalla de Nördlingen. La potencia de fuego, es que es lógico. Claro. Vas teniendo combates y vas viendo qué es lo que vas necesitando. Exactamente. Luego, otra cosa de la que hablamos ya, luego hablaremos también, es que los mosqueteros empleaban un sistema de tiro que se llama la contramarcha, la famosa contramarcha, que también se la adjudican a Mauricio de Nassau. Es decir, hasta Mauricio de Nassau, que a finales del siglo XVI parece que nosotros seguramente llevaríamos un siglo pues tirando cada uno cuando le daba la gana. ¿Qué consiste la contramarcha? La contramarcha consiste en que, como es necesario cargar el arcabuz o el mosquete una vez que has tirado, para no parar el fuego, lo que haces es que vas sustituyendo las filas. Es decir, una fila dispara, se retira a cargar y mientras dispara otra. Y mientras esa otra se retira, pues viene la siguiente y dispara, ¿no? De manera que puedes ir teniendo un fuego continuo. Bueno, pues parece que eso se inventa en Holanda a finales del siglo XVI. Pues tampoco es cierto. Y además solamente hay que poner un poco de sentido común. Se gana la batalla de Bicoca y en poco tiempo los arcabuceros españoles, con apenas lansquenetes, porque es que en aquel tiempo todavía no existían los tercios. Estábamos hablando de 1523, creo. Y son capaces de provocar 3.000 bajas a los suizos. Forzosamente tenía que haber un sistema de contramarcha. Es importante que conozcan un poco cómo es un poco importante que conozcan un poco cómo fue la batalla, porque no es que salieron corriendo los suizos y los españoles pues mataron a 3.000 lansquenetes persiguiéndolo. No. Fueron los suizos los que fueron a cargar a la posición de los españoles, y los españoles hicieron un fuego tan continuado, tuvieron tal potencia de fuego, es decir, utilizando este tipo de técnicas, que claro, acabaron con los suizos. ¿Pero cómo lo hicieron? Pues lo hicieron con potencia de fuego, es decir, tuvieron que emplear este tipo de técnicas. Es sentido común, pero es que aún más, si nos retrotraemos a la batalla de Cerignola, donde el gran capitán acaba con la caballería pesada francesa, no hubo más remedio también de que hubiera algún tipo de contramarcha. Porque si tienes enfrente a una caballería pesada medieval cargando, tienes que mantener un fuego continuado, aunque haya una zanja y una empalizada que esté defendiendo a tus infantes porque todavía no tienes pica, pero forzosamente tuvo que haber algún tipo de establecer un fuego continuado. Con lo cual, eso de que la contramarcha la se inventa a finales del siglo XVI, pues que no tiene fundamento ninguno. Bueno, en realidad, y ya está visto en los tratados militares y es ya un hecho conocido y cierto que es una práctica que se empleaba perfectamente por los españoles, ¿no? Solo quería dar esos ejemplos para que, por el mero sentido común, lleguemos a la conclusión de que esa práctica se efectuaba. Y ahora, para que veamos la diferencia, realmente había dos tipos de contramarcha. Está la contramarcha retrocediendo, que es la manera holandesa, o la contramarcha avanzando, que es la manera española. En la contramarcha de retirada, que es la holandesa, los hombres de la primera fila o de la primera línea disparan, luego se marchan a la retaguardia de la formación y recargan, y mientras la siguiente línea dispara a su vez, y así sucesivamente. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que, si hacemos un cálculo, se están retirando a entre 10 y 20 metros por minuto. Y uno dice, Vamos a ver, Mauricio de Nassau, innovador, gran reformador militar, y está inventándose una cosa para retirarse. Sí, tiene todo el sentido del mundo. Claro, el Mauricio de Nassau en realidad está intentando innovar, pero es porque tiene enfrente a un ejército que le gana siempre, y le gana en todo, y le gana de todas las maneras, y en todos los sitios. Entonces, y ahora veremos también cómo diseña la infantería, él lo que va buscando es la manera en que no lo saquen del campo de batalla. Entonces su contramarcha es la contramarcha de retirada. Está pensada para retirarse en orden, manteniendo un fuego continuo. Era principalmente el problema que tenían los que se enfrentaban a los tercios, claro. Porque son pequeños detalles que te hacen ver realmente en qué sentido iba la innovación. ¿Es una innovación? Sí, pero es una innovación defensiva. Trata de no perder la compostura de una formación ante una fuerza que él sabe que es muy superior. Luego está, por ejemplo, la que hemos hablado, la contramarcha de avance, que es la española, donde el primer hombre permanece en su sitio mientras carga y lo adelantan desde atrás, la línea siguiente y dispara, y la tercera fila adelanta las dos siguientes y dispara, y entonces lo que está es avanzando. ¿Cuánto es capaz de avanzar una contramarcha de avance o a la española? Pues básicamente entre 20 y 40 metros por minuto. Como regla general, por cada minuto que se requería para cargar el arma, es decir, los arcabuces se tardaba de media un minuto y medio, el mosquete 3. Bueno, pues hay una regla que es que se necesitan el fuego de 5 líneas por cada minuto de recarga. Uh-huh. Es decir, estamos... Por cada minuto, o sea, es que necesitas en realidad unas 8 líneas. Claro, para un arcabuz necesitaría unas 8 líneas para mantener un fuego continuo de manga de arcabucero. Sin embargo, para el mosquete necesitarías 15. Con 15 líneas de mosquetes pesados puedes mantener también un fuego continuado y además avanzar entre 20 y 40 metros por minuto. Entonces, cuando disparaban se quedaban en el sitio y venía la siguiente línea y los adelantaba. Tú te quedas en tu sitio cargando y el de atrás te adelanta. Te pasa por el hueco entre tú y el que está a tu lado. Claro, y los holandeses era lo contrario, se retiraban hacia la última fila y a recargar. Exactamente. Y además recargabas mucho más rápido, porque disparabas y te ponías a recargar directamente. Yo siempre me lo había imaginado, sí. Claro. Por eso hemos dicho que los holandeses se retiraban a entre 10 y 20 metros por minuto y los españoles avanzan entre 20 y 40 metros por minuto. Claro. Así es que por donde quiera que lo veas, es que es tremendamente superior y además es ofensiva la española, mientras que la otra es pues un poco para salvar los muebles. Sí, que era el problema que tenían, que siempre salían en desbandada y entonces es cuando se producía la escabechina. Exactamente. Por eso la infantería también la va a organizar de manera que pueda mantener la formación. Uh-huh. Por eso cuando veis las cifras de los combates y de repente por parte de los españoles tienen, yo que sé, por decir, 100 bajas y los otros tienen 3.000, pues era por estas cosas. Se retiraban y entonces en la desbandada los machacaban. Son cifras reales. Por todos los medios el que se produjera una desbandada. Eso es. Y yo siempre me lo había imaginado, ¿no? Que disparaba... se retiraba, pero la posición donde estaba, el de la fila de atrás, la ocupaba a él. Pero no, es que en realidad el que estaba detrás suyo se pone delante. O sea, pasa... Eso es. Claro, yo me lo había imaginado de otra manera. No, tiene todo el sentido del mundo. No tiene que haber un cruce de personas. Simplemente se queda en su sitio y sigue. No solamente avanzan las mangas. Ahora meteremos un poco más de miedo. Bueno, generalmente las armas pesadas y lentas se alinean más cerca de las picas como defensa pesada cercana, es decir, son los que rodean al escuadrón, que eso los españoles le llamaban guarnición. Luego las armas más ligeras son las que están realmente en las mangas, que son las que se sitúan en los cuatro vértices del escuadrón. Que eran esos cuadraditos que estaban en las esquinas. Exactamente. Uh-huh. Como las mangas de un tercio podían tener unas 25 líneas de profundidad o más, pues podía mantener un fuego sostenido por espacio de una hora. El exceso de profundidad hacía que solo intervinieran el 25% de las picas, ya lo hemos visto, las primeras 5 o 6 filas, y que la descarga efectiva de una fila de arcabuceros, de mosqueteros, de una formación de varias filas, hemos dicho entre 8 y 15, pues fuera solo de una efectividad del 60% respecto al máximo teórico de gente que puede disparar, pero es normal, solo disparan los de adelante. Sin embargo, esto se compensaba con el colchón de fuego del 40% que no disparaba. Esto significa que el tercio podía disparar mientras avanzaba, algo imposible para una formación más eficiente desde el punto de vista de la potencia de fuego y por tanto menos profunda que era la holandesa, la danesa o la sueca, que ya veremos. Me adelanto, pero ya lo veremos. Los protestantes lo que hacen es quitarle fondo al escuadrón. O sea, dicen, vamos a ver, si solamente las 5 o 6 primeras líneas de pica son las que intervienen en el combate, las demás de atrás nos están sobrando. Vamos a quitarlas de atrás y las ponemos al lado. Y entonces tenemos formaciones que son muy largas, muy anchas. Muy largas, muy pero anchas. Poco profundas. Exactamente. Pero Bueno, esas eso tiene formaciones un cuando peligro. tiran son muy eficientes porque tiran casi todo. Claro. Pero luego tienen que cargar. Mientras que el tercio es verdad que tiene una eficiencia de tiro del 60%, pero es que después tiene un 40% detrás que le permite andar. O sea, un tercio puede andar disparando, como si fuera un tanque. Claro. Entonces, Y claro, los otros es más difícil los otros no, los otros tienen maniobrar que porque parar, los tienen otros se mucho, tienen que mucho parar a largo. cargar y Claro. disparan. Y efectivamente, Porque si no, no hay seguirían quien les dando las sustituya mitad por y ellos detrás. se qued y los mosqueteros se quedarían atrás. Es que no tienen quien les sustituya detrás y tener una cadencia de cuánto para hacer una recarga de 8 filas. No tienen 8 filas detrás. Que ese es Exacto. el tema. No tienen Exactamente. 8 filas detrás para tener un disparo continuado. Claro, cuando se Claro. te acerca uno de los tercios, o sea, se te acerca un escuadrón de los tercios, y es que tú sabes que no, lo que viene no va a parar en ningún momento, que te va a pasar Y por además, encima porque claro, te y está además disparando poco a poco. tiene una profundidad que tú no puedes penetrar. Porque, claro, son 70 en fondo de pica. No puedes No se romper las puede líneas. romper simplemente por la Claro. fuerza bruta, porque es una formación tan pesada que no se puede Sin embargo, romper. los otros sí podrían romperlo Claro, con porque una son muy carga. delgadas. Exactamente. ¿Por qué son muy delgadas? Ya lo veremos ahora después. Porque ellos pretenden potenciar la potencia de fuego. Pero ya veremos ahora también luego después por qué, porque si no, si nos adelantamos, hacemos spoiler. Entonces ya tenemos un tercio que resulta que está disparando de forma continua y que además se puede mover sin perder la formación con sus mangas, su guarnición y sus piqueros. Bueno, pues de esta guisa el tercio podía avanzar a 60 metros por minuto. Mucha gente dirá, pues eso es bueno, no es poco, eso es mucho. A 1.000 o 1.500 personas avanzando a 60 metros por minuto, manteniendo un fuego continuo y con la primera línea de pica buscando el choque, yo creo que debe dar bastante miedo. Sí, y en una batalla que podía durar horas, calculad, De que hecho, ahí lo tenéis. dice Guthrie, dice en uno de los apostillamientos que hace, dice, en muchos sentidos, el tercio en movimiento, disparando, ¿no? Y se recuerda a una columna de bayonetas napoleónicas rodeada de escaramuzadores. Esto también es una indirecta muy grande, porque ahora, como veremos después, se pretende que estas formaciones alargadas y poco profundas de los reformadores protestantes son las precursoras de las formaciones en líneas del siglo XVIII y, por tanto, de las napoleónicas. Y entonces aquí dice Guthrie, bueno, pues esto sí que me suena a mí a napoleónico y no lo otro. Bueno. Sí, en Cada plan, uno que se forme su opinión. vosotros comparáis y pues yo también comparo. Exactamente. Es verdad que se puede parecer a lo mejor en eso, en que están avanzando y disparan. Obviamente no se pueden parecer en otra cosa, puesto que el escuadrón del tercio es una unidad con mucha profundidad y las columnas napoleónicas pues no tenían esa profundidad. Para finales del siglo XVI, ya la entrada del siglo XVII, la masa compacta del escuadrón, esa de la que estamos hablando, pues sí que empieza a ser cada vez más vulnerable. ¿Pero por qué? Porque por la creciente potencia de fuego, de armas y cañones. Es decir, los cañones ya cada vez son menos espantabellacos y cada vez hacen más daño. Sin embargo, el tercio aún así todavía sigue conservando sus virtudes. Un batallón holandés, como ya veremos, requería un entrenamiento extensivo. Prácticamente todos sus hombres debían estar bien entrenados y saber lo que se traían entre manos, precisamente por esa poca profundidad. Pero el tercio, pues bastaban las líneas de veteranos, los de la retaguardia o picas secas, pues apenas llegaban a ver al enemigo. Y de esa forma, los bisoños pues iban adquiriendo el entrenamiento sobre la marcha al ir gradualmente avanzando a posiciones en ese escuadrón y convirtiéndose en veterano en el proceso. El tercio, sobre todo el español, tiene además una increíble capacidad de resistencia y puede soportar muchísimo más castigo, ya lo vimos en Rocroi, todavía bastantes años después, y con mucha menos pérdida de efectividad que sus contrapartes protestantes. La sólida masa del tercio lo que genera principalmente es un poder moral que anima mucho a sus miembros y además desmoraliza a los enemigos, precisamente por esa densidad y esa profundidad de efectivos. Aun con toda la eficiencia matemática que tienen los batallones, que ya hemos dicho que están pensados, pues, que son protolineales para maximizar potencia de fuego, etcétera, pues Mauricio de Nassau realmente casi nunca desafió a los tercios españoles en igualdad de condiciones y se dedicó a hacer una guerra, pues, de sitio, ¿no? Si es verdad que hay dos batallas campales, en una de ellas no gana, pero bueno, es por algo, pues fue por un movimiento de caballería, no tiene nada que ver con el batallón, que es Newport o las Dunas en 1600. Y esto es otra prueba a la cara de lo que hemos hablado, de que estas innovaciones, pues, van en el sentido de no ser arrollados, más que de intentar derrotar a un cuadro de semejante profundidad. Siempre que fuera español, claro, porque a lo mejor encontramos un regimiento de bisoño alemán al que, como todo es un efecto moral, si logra romperle las primeras filas, logra romperlo, pero sabemos que eso con los españoles no funcionaba y ahí está el caso de Rocroi. Los tercios también habían demostrado ser impenetrable al ser atacado, que es lo que acabamos de decir, y también habían demostrado que en llegando al choque de pica podían aplastar fácilmente a las formaciones protestantes, que eran más delgadas. Los escuadrones más pequeños de Mauricio, los llamados batallones, como ahora veremos después, también tenían la intención de evitar un colapso general en el campo de batalla, de manera que si cundía el pánico, pues fuera cundiendo de uno en otro, pero no de todos a la vez. Es decir, vamos, que diversificaba el riesgo. Ahora veremos después la gran innovación de Mauricio, que es el batallón holandés. Lo que hace es partir un escuadrón por la mitad y lo llama batallón. Entonces ya no tenemos un escuadrón de 1000 y pico personas, sino que tenemos dos batallones de 600 personas cada uno. ¿Con esto qué conseguimos? Pues dos unidades independientes. Si se logra romper una o una entra en pánico, las otras no tienen por qué entrar en pánico. Con lo cual estamos viendo otra vez lo de la contramarcha de retirada, que son, además de que son formaciones que están pensadas para maximizar la potencia de fuego y todas estas cosas, en el fondo también hay un pozo defensivo de intentar salir indemnes de un choque con un tercio, que es una masa bastante considerable, que además hemos visto que puede disparar en movimiento y que, bueno, era una cosa bastante seria y ya la habían tenido ocasión de verlo. Además que tendrían más maniobrabilidad porque tienes dos unidades, pues puedes intentar más cosas. Es una cosa, la verdad, bastante interesante, ¿eh? No, desde luego, la gente no dejaba de darle a la cabeza, ¿eh? Luego, por ejemplo, en cuanto a las tácticas de caballería, pues tenemos que una compañía media podría tener unos 100 caballos. El regimiento de caballería imperial solía estar compuesto también de 10 compañías, haciendo un total de 1000 jinetes. Y cosa importante, los españoles continúan teniendo deficiencia en la organización de la caballería y siguieron contando con compañías sueltas que se agrupaban en escuadrones ad hoc para las batallas. Y esto lo vimos en el Palatinado, en la batalla de Wimpfen, en la batalla de Fleurus, en la batalla de Hoechst, en el capítulo de Listocast del Palatinado. Y claro, esto al final acaba dándoles varios sustos, y el más gordo de todos ellos en Rocroi, porque si la caballería francesa logra rodear a los tercios es precisamente porque no había una formación en profundidad que pudiera contener la carga, porque de hecho en el flanco derecho Isenburg sí que es capaz de romper en el primer encontronazo a la caballería francesa, pero luego no es capaz de explotar el éxito. Bueno, pues la verdad es que España en este aspecto en la caballería siempre va a estar cojeando, y fíjate que no dicen de crearse las primeras unidades análogas a los regimientos hasta 1649, que se crean los tercios de caballería. Es decir, estamos hablando de que en caballería sí que tuvimos un serio hándicap. Luego, ¿cómo combate la caballería? Ya hemos visto cómo combate la infantería, con sus contramarchas, cómo avanzan, cómo se disponen, cuáles eran las funciones óptimas para mantener un fuego continuado, etcétera. Bueno, ¿cuál es la táctica de la caballería de esta época? Bueno, pues la táctica de combate de la caballería de esta época se llama la caracola o guerra barroca. Es un ataque con pistola. Guthrie aquí en el libro hace una disección genial de la caracola y entonces nos la vamos a coger prestada y la vamos a comentar. Antes de hablar los pros y los contras de la caracola, y de ver qué tenía eso que ver con las cargas o la cacareada carga de choque de Gustavo Adolfo, vamos a ver los tipos de caracolas que había para luego enfrentarlos con las cargas, también con las posibles cargas que había. Guthrie dice que básicamente había cuatro tipos de caracola. Estaba la caracola simple, en la que la formación se acerca a distancia de disparo y se detiene, abre fuego la primera fila, que luego va a retaguardia a recargar, mientras la segunda fila dispara, y así sucesivamente. O sea, como una contramarcha de retirada de infantería, más o menos. En general, en la caracola simple no se esperaba que todo el regimiento disparara, sino que básicamente con dos o tres descargas se daban por contentos y se retiraban. Sí, que no entraban en combate de esa manera, sino no sí, querían el que choque, vamos. Hacían, a lo mejor disparaban las dos o tres primeras filas y las demás no, sino que ya se retiraban y luego volvían a intentarlo de nuevo. La caracola, luego está la caracola auténtica, que es prácticamente igual que la simple, solo que la unidad se detiene a unos 50 metros del objetivo y cada fila de forma independiente se acerca al blanco por su cuenta y dispara. Así que en todo momento tiene detrás un grueso de tropa que te da cobertura y que te puede sacar de un apuro en un momento dado. Luego tenemos la que se llama la limasón o caracol. Es parecida a la caracola auténtica, pero los disparos se hacían por columna en vez de por fila. Estos ya son filigranas barrocas. Cada columna en sucesión, empezando por la izquierda, sale de la formación, se aproxima al blanco, gira a la izquierda, como hablamos, extiende el brazo, dispara y se vuelve hacia atrás. Era una maniobra también bastante popular entre los arcabuceros a caballo. Y luego está la caracola protestante, que consistía en que toda la unidad se acercaba a distancia de fuego y la primera hilera disparaba sus pistolas. Y luego la unidad giraba. Entonces el lateral nuevo que quedaba volvía a disparar. Y luego volvía a girar otra vez sobre sí misma, un cuadrado, disparaba la... Iban rotando el polígono, exactamente. Algunas veces la unidad continuaba girando hasta darse la vuelta completamente y otras veces pues se retiraban antes de que eso ocurriera, pues dependiendo de las circunstancias del combate. La caracola protestante, dice Guthrie, que se considera idónea para unidades que han recibido poco entrenamiento, y entonces claro, es una manera de disparar a lo bestia, ¿no? Porque va rotando la formación a lo bestia para que los laterales puedan realizar sus descargas. Bueno, ya una vez que hemos visto lo que es la caracola, pues entramos. La caracola o la guerra barroca es una forma de guerra que ha sido absolutamente vilipendiada y ridiculizada en los últimos tres siglos, sobre todo por la historiografía protestante, que claro, por supuesto, han alabado que por fin llegara Gustavo Adolfo, inventara la carga, el choque, y se pudieran librar por fin de esa odiosa maniobra, como si los que la habían estado practicando durante prácticamente 100 años fueran una panda de inútiles o algo así, ¿no? Y lo hicieran todo mal. Bueno, pues realmente la caracola tiene su sentido y es un sentido que han puesto de manifiesto incluso algunos autores anglosajones, como el propio Guthrie, pero también Keegan, por ejemplo, que tiene un estudio muy interesante sobre las cargas de caballería medieval, en el que dicen que vienen a decir que la verdadera fuerza de una carga de caballería es moral, no es física, es moral. La espada y la lanza, hablando de una carga de choque, donde va a chocar con el contrario, aliarte a espadazos, la lanza y la espada son instrumentos de muerte que son poco eficientes, son ineficientes. Es decir, incluso en un intercambio de disparos, en el más trivial que te puedas imaginar, es capaz de producir más daño que un encuentro que se haga a choque y a arma blanca. Pues claro, la carga puede romper o dispersar a una unidad, eso sí es cierto, pero lo hará por un efecto moral, no porque produzca baja. Esa puede ser su miseria o esa puede ser su grandeza. Entonces, la carga de caballería, la caballería que carga, no choca contra la otra como los caballeros medievales en un torneo. De hecho, se pueden dar principalmente, y aquí para luego hacer una comparación, habla Guthrie de cuatro tipos de encuentro que se pueden dar entre caballerías que pretenden chocar. En primer lugar, uno de los bandos se retira antes de entrar en contacto con el contrincante, porque se arrepiente, como hemos visto antes con los choques de pica. En segundo lugar, ambos se detienen a una distancia, a menudo corta, Ahí pueden escaramuzar, pueden intercambiar disparos o romper el contacto. En tercer lugar, los dos contendientes pueden abrir fila y pasar literalmente uno a través de otro mientras se arrean con todo lo que tienen. Y en cuarto lugar, pues los dos contrincantes se juntan, se detienen y se atacan a la espada, que sería la carga habitual. Después de entre 5 y 15 minutos, el perdedor rompe el contacto y huye, o ambos contendientes se aburren y pierden interés y se separan, ¿no? Eso podría ser más o menos lo que puede pasar entre dos formaciones de caballería que se enfrentan. Bueno, pues durante los siglos XVIII y XIX, el primer resultado fue de lejos el más común y el cuarto el que menos. Es decir, en los siglos XVIII y XIX, de la época de los ejércitos en línea, de la época napoleónica, el primer resultado, que es que uno de los bandos se retira antes de chocar, es el que más ocurría, precisamente. Y en 1600, sin embargo, era diferente. ¿Por qué? Pues porque las formaciones profundas que favorecía, por ejemplo, Tilly, que era el general de la Liga Católica y que también estuvo al mando de las tropas imperiales por este tiempo, que los españoles no lo hacían y ya hemos dicho que lo acabarían pagando, pues esa formación profunda tenía un doble efecto en la moral. Como sobre solo el 10% de los hombres estaban en la primera fila, los más veteranos, pues estos tenían menos probabilidades de arrugarse y de rehusar el contacto. Es más, las múltiples filas que venían detrás inhibían esa retirada, como hemos hablado, igual en el mismo sentido que en el cuadro de pica. Y esto es lo que pasa, pues prácticamente que incitan a chocar. Por eso dice que en 1600 era mucho más fácil que se diera un choque que en siglos posteriores. Luego, en segundo lugar, las corazas a prueba de bala que vestían los hombres de la primera fila, pues hacían el contacto menos peligroso que en tropas más ligeras de siglos posteriores. Por eso la huida antes del contacto, que es el primer caso, era mucho menos común en 1615 que en 1815. Y de igual manera, la profundidad de las formaciones hacía que el tercer caso fuera el menos probable por aparatoso, es decir, el que se cruzan y se arrean todo lo que pueden. Bueno, dos formaciones que sean muy profundas se cruzan y no acaban nunca de cruzarse. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Pues que la caracola se basa por norma general en las posibilidades 1 y 2, es decir, yo me quedo a distancia y antes de retirarme te puedo largar una salva, o me quedo a cierta distancia esperando a ver si se produce alguna escaramuza, y si no, pues te puedo largar algún tipo de salva también. La caracola apuesta por los enfrentamientos que hemos hablado 1 y 2. Para el tiempo que el agresor ya se ha acercado a distancia de tiro de pistola, una unidad débil probablemente ya se hubiera roto, es decir, se hubiera arrugado. Si aguantaba, que es el caso 2, una caracola bien ejecutada, pues podía esperar llevar a una unidad vacilante al límite y romperla o no. Pero si estaba suficientemente preparada para aguantar una descarga de fuego y devolverla, entonces una carga a la espada probablemente no la hubiera roto. ¿Esto qué quiere decir? Que la caracola es, desde el punto de vista matemático, más eficiente que la carga. Otra cosa es que juegue el impacto moral, es decir, que tú logres hacer una carga en la que logres arrugar pero no por el daño que puede hacer la espada en sí, sino pues porque moralmente tú te puedes venir abajo ante una carga de caballería, pero no porque la caracola sea mala. La caracola en realidad está muy bien pensada, porque se basa en que un enfrentamiento con armas de fuego produce más daño que un enfrentamiento con arma blanca. Uh-huh. Ahora ya, si metemos el efecto de la moral y del miedo, pues entonces ya estamos hablando de cosas distintas. Por eso antes decía que cuando Gustavo Adolfo recupera la carga a espada o el choque, pues realmente eso tiene su miseria y su grandeza, porque daño no vas a hacer si la otra unidad te aguanta el tipo, pero sí existen muchas posibilidades de que la arrugue. Uh-huh. Bueno, y a lo mejor era algo que hacen una cosa que no estaba prevista y dicen, oye, pero que estos tíos están haciendo esto y nos van a pasar por encima, que esto no es lo que habitualmente se hace. También hay que ponerse en la piel de los soldados de aquella época, ¿no? Tiene claro, todo su sentido. Por eso todo se basaba en el entrenamiento, por eso los españoles eran tan buenos. Fíjate que en Rocroi les estaban tirando quemarropa con los cañones y no se quitaban. Tela. En fin, ¿te parece que hagamos un descansito y nos metemos ya con las reformas? Pues vamos a ello. Neil, deja a un lado la trompetita y ven aquí un momento. Vamos a ir cambiando esto de esto es un paso que te cagas y lo vamos a ir cambiando por esto es un pequeño paso para el hombre y un gran paso para la humanidad. Histocast, ten en cuenta por lo que serás recordado. Bueno, volvemos y pues nada, vamos a ver las reformas. Vamos a empezar con Mauricio de Nassau. Pues sí, ya que hemos visto un poco como las implicaciones que tiene el tercio como unidad táctica de combate, la combinación de armas, las tácticas, las estrategias, hemos ya metido también algo de las reformas para comparar. Bueno, pues vamos a dar un pequeño repaso antes de llegar a Gustavo Adolfo. ¿Quiénes son los reformadores militares más insignes o al menos los más celebrados por esta historiografía que hablamos, protestante? El primero que vamos a hablar es Mauricio de Nassau, que es el primero, hijo del taciturno de Guillermo de Orange, y que básicamente pues, desarrolla su vida militar desde finales del siglo XVI hasta su muerte en 1625 en pleno asedio a Breda. Entonces, como hombre de su época, pues también Mauricio pretendió emular a la legión. O sea, que romana. Este es el que aparece en el cuadro de las lanzas. No, ese es un primo. Ah, vale. No, él muere en, creo que en Ámsterdam, pero vamos, mientras tiene lugar el sitio. Uh-huh. Vale, aclarado. Bueno, lo que quería decir es que intenta emular a la legión romana, pues como prácticamente todo el mundo en esta época. De hecho, los soldados españoles son los primeros desde muy, muy al principio del siglo XVI, que se ven prácticamente como legionarios romanos. De eso hay una evidencia grande en todos los tratados militares y en todas las relaciones de la época. Y bueno, no hay conciencia de que se quisiera ser un Alejandro, aunque en este tiempo prácticamente todo el mundo se tenía por un Alejandro. También es muy, muy dado de la época. ¡Qué grandes! Sobre todo Baden-Durlach, que ya lo vimos en la batalla de Wimpfen en el programa del patinado. Bueno, no nos vayamos por la rama. Bueno, pues ¿qué hace Mauricio? Se dedica a estudiar a los tratadistas de la antigüedad, por ejemplo a Vegecio, a Helio, etcétera. Y como ya hemos dicho, él está buscando hacer un ejército más flexible que los macizos escuadrones españoles. Deseaba potencia de fuego, deseaba velocidad, es decir, agilidad, pero también era consciente de que para ello necesitaría tropas con mucha disciplina y muy bien entrenadas. Nada nuevo bajo el sol, que las tropas españolas tenían mucha disciplina y estaban muy bien entrenadas. Entonces lo que hace es que codifica, por ejemplo, los contenidos de la disciplina, realiza manuales para el uso de picas y mosquete, estandariza las voces de mando. Pero claro, esas son cosas que ya habían hecho también los españoles, lo cual de innovación poca. De hecho, yo por aquí, si quieres leo, yo tengo por aquí cuáles eran las voces españoles de mando en la batalla. Ahí tengo unas cuantas. Si quieres nos metemos. Venga, si quieres. Nos seguimos para adelante. No, comenta algunas si quieres. Bueno, por ejemplo, mira, hay voces, pues rehaganse, doblen la fila, calen cuerda o pica, den la descarga. Todo esto son hinquen la rodilla en tierra y carguen, fila segunda de la descarga, hinquen la rodilla en tierra. Son órdenes que están sacadas de tratados militares, es decir, que eso ya estaba también en... eso ya lo había hecho España, ¿no? Entonces, pues, que muchas veces parece que están haciendo algo ex novo. Volvemos otra vez a la teoría de Pedro Schwartz, cuando en realidad... eran cosas que a lo mejor para ellos eran nuevas, pero que, por ejemplo, para la monarquía hispánica pues eran cosas ya plenamente asentadas. Dicen también los historiadores anglosajones que uno de los cambios más importantes instituidos por Mauricio de Nassau fue la creación de un ejército permanente. Bueno, no digo yo que no, pero en España hay un ejército permanente desde principios del siglo XVI, así que tampoco veo yo la innovación por donde puede estar. Para buscar su formación ideal, y ya vamos, dejamos un poco la broma, que es lo que acabaría siendo el llamado batallón holandés, Mauricio se basa en la flexibilidad de la legión romana. Entonces lo que hace es buscar reemplazar los pesados tercios o los regimientos imperiales de entonces por unidades más ligeras basadas en las cohortes romanas. Lo que hace es dividir un regimiento en dos o más batallones. En teoría, cada batallón debía tener unos 550 hombres, que era lo que tenía la cohorte, según el Tratado de Vegecio. Y en estos 550 hombres debía haber 250 piqueros y 300 mosqueteros. Y de estos 300 mosqueteros había 60 que se desplegaban en el frente y entonces pues eran mosqueteros volantes. Estos batallones tenían menos profundidad que los escuadrones de los tercios y por tanto tendían a presentar más línea de frente si se desplegaban en paralelo, que es lo que en lo que se basan pues, los historiadores para decir que aquí esto era un claro movimiento precursor de las disposiciones en línea del siglo XVIII. Bueno, yo creo que es mucho decir, pero ciertamente es verdad que se presentaban formaciones muy poco profundas y muy estiradas. La razón de que hubiera menos hileras de pica que en el escuadrón español es que en realidad en un choque de pica en batalla solo entran en juego, como ya hemos dicho, las 4 o 5 primeras hileras. Entonces, pues han dicho, Mauricio dice, pues las demás no me sirven, lo que hago es ponerlas en paralelo, no en fondo. Y entonces, claro, hemos dicho, tenemos 10 hileras de piqueros y 8 y entre 8 y 12 de mosqueteros, con lo cual estamos teniendo el batallón holandés tiene más profundidad en armas de fuego que en pica, que es algo un poco raro. Entonces alguien se preguntará que por qué era mayor la profundidad de la línea de mosqueteros. Bueno, pues fácil, y además ya lo hemos dicho antes, el número de hileras de mosqueteros estaba calculado para que el fuego fuera continuo aplicando esa técnica supuestamente inventada por Mauricio, que es la contramarcha. Entonces, dependiendo de lo que un mosquetero tardara en cargar su arma, ya hemos dicho, se determinaban cuántas hileras tenían que disparar, que hemos visto que el estándar solía ser de 5 líneas por minuto, y si suponemos que la recarga del mosquete holandés, que era un poco menos pesado que el español, pues estaba en los 2 minutos y algo, pues si hacemos el cálculo ya tenemos ahí las 10, 11 o 12 filas de mosquete. Creo que la razón era porque se tardaba en cargar un poco más, entonces necesitaban más profundidad, claro. Se necesitan menos picas porque saben que entran menos filas, menos líneas de picas en batalla, pero para mantener un fuego continuo en la contramarcha, dependiendo del tiempo de recarga del mosquete, pues necesitan un tipo de fila que son las que son y son matemáticas. Uh-huh. Esa es la razón, no es otra. Me sorprende todo esto, antes lo he mencionado, lo del tema de los cálculos matemáticos, o sea, tenía sus tablas y sus cosas, pero es una cosa que parece que se dejaban al albedrío, ¿no? Y la realidad es que está todo calculado. Muy, pero que muy pensado, sí, sí. Es cierto, porque muchas veces piensas, bueno, ¿y por qué tenían 10? ¿Y por qué estrechan? ¿Y por qué tal? Bueno, pues todo tenía su porqué. En la última década del siglo XVI, Mauricio le da también una vuelta a las tácticas de caballería. Y aquí sí que empieza, esto sí que es una innovación realmente. Elimina las compañías de lanzas y prima los escuadrones de coraceros, de reiters, y la espada y los arcabuces. Además busca cargas concentradas que intentan dar un golpe de gracia. Claro, también si nos fijamos, ellos tienen que buscar el golpe de gracia o estar a la defensiva. Y algo claramente precursor de la caballería gustaviana, como veremos luego, que además vemos que no es algo ex novo tampoco de Gustavo Adolfo, sino que ya Mauricio estaba vislumbrando que debía primar formaciones de caballería con armas de fuego y que además tenían que intentar dar un golpe de gracia, es decir, cargas concentradas, ya se está dibujando ahí el germen. No es algo que se le ocurra en la cabeza a Gustavo Adolfo, como generalmente se ha dicho, porque hubiera visto cargar a los polacos. Y bueno, como ya hemos hablado antes, que tenía tuvo éxito en la batalla de Nieuport, en las dunas, en 1600, pero fue precisamente por esto, por estas innovaciones que hizo en la caballería, que se perdió aquella batalla. Luego en la artillería estandariza, ya hemos hablado que es el primero que consigue estandarizar los calibres y lo hace con el peso de las balas, no con las piezas de artillería. Y él las estandariza a 48 libras, 24, 12 y 6. Y además adopta unas greñas que estaban basadas en los diseños españoles. Uh-huh. Este sería Mauricio de Nassau. Luego podemos darle una vuelta somera también a otro reformador militar que es coetáneo de Gustavo Adolfo, porque Mauricio es un poco anterior, se muere en 1620. 25, creo que es, que es cuando precisamente empieza la fase danesa de la Guerra de los 30 años. Cristian IV de Dinamarca es un rey muy parecido a Gustavo Adolfo. De hecho, es un rey culto, es un rey que conoce todas las materias, hace reformas en la administración. Es un rey muy, muy completo. Muy renacentista, ¿no? Que se diría. Es gran rival de Gustavo Adolfo porque Dinamarca y Suecia eran enemigos acérrimos. Y bueno, él también, él, en muchos sentidos, fue un incansable reformador militar. Sus concesiones fueron paralelas a las de Gustavo Adolfo. Y lo que pasa es que Gustavo Adolfo tenía un carisma increíble. Según las relaciones cuentan, era una persona muy carismática, cosa que le faltaba a Cristian. Y además Gustavo Adolfo también tenía más experiencia porque había guerreado durante más años. Y bueno, también es verdad que Gustavo Adolfo desde pequeño se había dedicado exclusivamente al arte de la guerra, mientras que Cristian había intentado cultivarse en otras muchas parcelas. Y eso, claro, también le restó empuje a la hora de su reforma. Cristian está más apegado al sistema original holandés. O sea, Cristian claramente se basa en Mauricio y en la escuela holandesa de pensadores, entre las que estaban, pues ya hemos hablado de Baden-Durlach, y que en Wimpfen inventó aquel cierre de carromatos con cañones. Bueno, en fin, que eso está en el Listocast número 80, creo, la batalla de Wimpfen. Si ya nos vamos a la reforma de Cristian, concretamente él... Para él, su regimiento de infantería ideal estaría compuesto de 12 compañías de 200 hombres, es decir, estamos hablando de un regimiento de 2.400 hombres, ya para la época es bastante grande, con una proporción de 2 mosquetes por cada pica. Esto es algo que se repite, evidentemente las armas de fuego están ya empezando a ser proporcionalmente bastante más que las picas. Pese a que la unidad de infantería es bastante grande en batalla, lo que hace es que este regimiento lucha en 2 batallones de 1.200 hombres. Es decir, él usa esa concesión de Mauricio de Nassau de dividir los regimientos en 2 batallones, pero son 2 batallones de 1.200 hombres con una profundidad de 10 líneas. Es decir, siguen siendo unidades bastante pesadas, con un frente de hasta 120 hombres. Es verdad que son muy anchas, pero también son bastante pesadas. Luego está en el regimiento de caballería. Tenía 6 compañías divididas en 4 tropas o corporalías. 3 de ellas compuestas por 27 coraceros y una cuarta por 25 arcabuceros a caballo. Es decir, aquí él en sus unidades de caballería crea regimientos, que son unidades sólidas, macizas y van en el sentido de también del imperio, no en el de español, que juega con caballería, con compañías independientes que se agrupan ad hoc para las batallas. Y también estamos viendo que intentan ya combinar armas, es decir, en una misma... un mismo regimiento de caballería, estamos viendo que hay 3 partes de coracero y una parte de arcabuceros a caballo. Suele tener las compañías unos 106 hombres y cada regimiento una media de unos 630-640 hombres. En acción se dividían en 2 escuadrones de 300 hombres, formados en 6 líneas de profundidad y con un frente de unos 50 jinetes, yendo siempre los arcabuceros a caballo detrás, los coraceros, por ser los coraceros la caballería pesada, que son los que tenían que dar el golpe en la batalla. Luego la línea de batalla se formaría en 3 escuadrones en damero, es decir, como si fuera un tablero de ajedrez, de 3 regimientos de infantería cada uno, sus batallones emparejados, cubriendo cada intervalo un regimiento de caballería, es decir, las 3 filas de regimientos no están uno enfrente de otro, sino que van dejando un hueco adelante y atrás, y ese hueco es ocupado por un regimiento de caballería. Y el grueso de la caballería también forma en damero y se despliega en la ala, porque estos regimientos que hemos hablado de caballería que cubren los huecos son caballería de apoyo para la infantería del centro. Cristian lleva también a cabo elaborados experimentos con la artillería, al igual que Gustavo Adolfo, y finalmente él estandariza 5 calibres, 48 libras, el medio cañón de 24, la media culebrina de 12, el doble falconete de 6, que es un invento suyo, y el falconete de 3 libras. Y como veremos más adelante, estos calibres pues son parecidos a los 3 que estandarizará Gustavo Adolfo, y no es de extrañar, pues ambos son sistemas copiados del holandés. Cristian conserva el poco manejable cañón grueso, el de 48 libras, que es de sitio, eso es una cosa gigantesca, hacen falta, yo que sé, 80 caballos para tirar de él. Y apuesta también, como hemos dicho, por el doble falconete, que es una pieza de su invención. En general, como vemos, la gama artillera elegida por Christian es más bien pesada en comparación con la que vamos a ver ahora de Gustavo Adolfo, que es bastante más ligera porque él se obsesiona con la movilidad. Pese a los esfuerzos renovadores de Christian y de la estandarización de calibre, pues parece que no logró atisbar las ventajas de la agilidad y la velocidad de los pequeños calibres, que sí tuvo en mente y sí vislumbró Gustavo Adolfo. Y pese a tener piezas de 6 y 3 libras, porque había estandarizado esos calibres, que eran o fueron el factor del éxito sueco, pues él no les da importancia. Por ejemplo, en una lista de artillería de 1627, aparece en un documento de Christian un tren ideal de artillería para un ejército de 32.000 hombres, de 25.000 infantes y 6.000 caballos, que consta de 6 cañones gruesos, es decir, súper pesados, 12 medios cañones, que son 24 libras, 6 cañones de campaña, que son 12 libras, serían culebrina o cuartos de cañón, pero en la lista pone cañón de campaña, 6 dobles falconetes, 6 falconetes y 3 morteros pequeños de 8 libras, es decir, estamos viendo que hay una preponderancia de los calibres grandes, nada nuevo en comparación con los ejércitos españoles o imperiales. Por otra parte, Dinamarca no tenía un ejército permanente, sus fuerzas en tiempos de paz pues, consistían prácticamente en una guardia real, algunas guarniciones y una milicia nacional que no podía salir de su país, y entonces en el periodo danés, Christian tiene que echar mano de los regimientos profesionales pues, de ingleses, escoceses, franceses, holandeses, etcétera, para poder llevar a cabo la guerra en Alemania, donde predominaría precisamente los regimientos de alemanes protestantes. Y ahora sí, pues ya sí, podemos llegar a hablar de las reformas militares que hizo Gustavo Adolfo, porque ya como hemos visto, ¿qué consiste el tercio? ¿Cuáles han sido esas reformas o innovaciones que ha pretendido llevar Mauricio y las que ha pretendido llevar Cristian de Dinamarca? Hubo muchos más reformadores en su tiempo, pero yo creo que estos son los más importantes, de lejos. Podemos entrar un poco a ver cuáles son las concesiones de Gustavo Adolfo, las genialidades que las tuvo y las cosas que le achacan. Pues no lo hizo. No es autor. Claro, efectivamente. Bueno. Que eso no bueno, es quitarle mérito, sino no, simplemente... Es más, uno de sus inventos es precisamente, yo creo, el invento más importante y de más trascendencia no solo del 17, del 18 y del 19 prácticamente. O sea, que sí que tiene cosas realmente innovadoras y geniales, pero no es ni es ex novo ni es de la nada. Ni no existía nada antes de Gustavo Adolfo. Pongamos las cosas en su justa medida. Bueno, el rey Gustavo Adolfo se le ha tenido generalmente como uno de los más grandes innovadores del arte militar, sobre todo en la historiografía anglosajona protestante, sobre todo la de los siglos XIX, primer cuarto del XX, ya lo hemos comentado, e incluso se le ha llegado a tildar de precursor de Federico el Grande y de Napoleón, incluso de atifar o de inventar la guerra en línea, que es la guerra que empieza a practicarse a partir del siglo XVIII. Bueno, como vamos a tener ocasión de ver, se le achacan muchos mitos, pero su verdadero genio consistió en tomar de aquí y de allá y construir una doctrina operativa, pues que era, por lo menos era muy coherente, muy sólida, tenía unos principios y unos objetivos estratégicos que intentaba cumplirlos siempre en todas las dimensiones. Para mí, en ese sentido sí que es un gran innovador, hubiera sido un fantástico directivo de empresa. Básicamente lo que hace Gustavo Adolfo es combinar la idea de Mauricio de Nassau de un batallón, digamos, de línea, entre comillas, bien entrenado con el sistema polaco que se había tropezado cuando había estado luchando en Curlandia de cargas de choque de caballería de los húsares alados de la caballería pesada polaca. Y todo esto convenientemente modificado por sus propias ideas sobre la potencia de fuego y la combinación sinérgica de armas es lo que le lleva a diseñar toda una doctrina que implanta en su ejército. Por ejemplo, sus admiradores anglosajones de simonónicos pues le han atribuido a Gustavo Adolfo prácticamente cualquier innovación introducida antes de 1800, prácticamente el padre de todo. Para ser un militar que vivió a principios del siglo XVII, pues la verdad es que no está mal. Creo que con toda la importancia que es verdad que tuvo en el desarrollo de la guerra, sobre todo de la guerra de los 30 años, y en el desarrollo del arte militar, pues no es ni de lejos lo que han pretendido hacer de él. Podemos empezar refutando o negando algunos de esos mitos que se le achacan. Por ejemplo, Gustavo Adolfo no abolió la pica, la siguió utilizando siempre en todo su ejército. Tampoco la acortó, siguió manteniendo su longitud. No inventó la bayoneta, tampoco inventó el cartucho de pel, que ya existía y era conocido. Lo que pasa es que era tan caro que nadie quería utilizarlo. No es verdad que aboliera la horquilla del mosquete. Y luego veremos que en sus formaciones él sí que inventa un tipo de mosquete, pero necesitaba horquilla. Ni tampoco introdujo la llave de chispa, que sí que era una tecnología conocida en la época, pero que era muy, muy escasa y muy poco conocida, prácticamente fuera de Holanda. Y en Holanda, aún así, también era muy poco conocida. Tampoco inventó lo que los ingleses llaman swine feather, que no he logrado encontrarle una palabra en español. Así que, por favor, si alguien conoce el nombre de a lo que me refiero, por favor que lo diga, que se trataba de una horquilla de mosquete o una vara a la que se le añadía una hoja de espada a modo de bayoneta y en algunos casos se ajustaba con un muelle como si fuera una navaja gigante. ¿Esto para qué servía? Servía para clavarla en el suelo y delante del tirador y mientras éste cargaba se pudiera defender de una carga de caballería. Bueno, pues esto tampoco es un invento de Gustavo Adolfo. Tampoco abolió las piezas acorazadas del cuerpo, de si el peto, el espaldar, etcétera. Y aunque experimentó con uniformes, tampoco es verdad que uniformara a su ejército. Pese a que Gustavo Adolfo no era este superhombre, dicen, sí es cierto que tenía algunas concesiones y nociones que fueron verdaderamente brillantes y que no hacía falta atribuirle el oro y el moro para reconocerle su mérito innovador. El rey sueco estaba interesado en el acto del choque en la batalla como elemento, como un principio inspirador, en contraposición al concepto de desgaste, que sería más bien el que alberga el modelo del tercio, puesto que teniendo tantas filas en profundidad no hay problema de desgaste ninguno. Es decir, yo busco el desgaste y si busco el desgaste y el choque he ganado, casi seguro. Y curiosamente pues lo sitúa en una posición antagónica a la corriente predominante de la reforma militar protestante que representa Mauricio, precisamente por eso. En cierto sentido, esta concesión está mucho más cerca de la del tercio español, que buscaba el encuentro sabedor de que era invencible. Como hemos visto, Mauricio es todo lo contrario. Lo que Mauricio inventa la contramarcha de retirada, inventa estos batallones más ligeros para que si en uno cundía, para que fuera más ágil, ¿no? Si en alguno cundía en pánico no se trasladara al batallón de al lado, etcétera. Bueno, no es esto lo que busca Gustavo Adolfo y en esto ya empieza a diferenciarse de Mauricio. Y a diferencia también de Mauricio, no le quito importancia a la pica. Los regimientos tenían tantas picas como la de los católicos y la pica y el mosquete pues no van a jugar papeles separados, es decir, los va a combinar. Y bueno, esto tampoco es nada nuevo bajo el sol porque los españoles venían haciéndolo desde hace muchísimo tiempo. Gustavo Adolfo creía en como principios inspiradores en la potencia de fuego, en la movilidad y en el poder de choque, y los consideraba bastante más importantes que el alcance o la durabilidad. Y esto se pone de manifiesto en su nuevo mosquete gustaviano, le digo yo, que se trata de un arma de llave de mecha de unos 132 centímetros de largo, que venía a pesar entre 4,5 y 5 kilos, con una culata más ligera y un calibre de 10 pelotas por libra. Esto es una manera de medir los calibres de aquella época, que simplemente significa el número de pelotas que puedes sacar de una libra de plomo. Ese es el calibre, es decir, si tiene un calibre en el que puedes sacar de una libra 10 pelotas para cargarlo, pues el calibre es 10 pelotas por libra. Además requería una horquilla y tenía una cadencia de fuego de un disparo aproximadamente cada 2 minutos, con lo cual ya directamente, como ya hemos oído toda la otra parte del programa, ya podemos saber cuántas filas se necesitan para hacer una contramarcha de fuego continuo, ¿no? Bueno, seguimos. El mosquete es una evolución de los modelos español y holandés. El español es el pesado, el holandés es un intento un poco más ligero y el gustaviano pues también es un intento de hacer un mosquete más ligero sin que perdiera poder de pegada. Algo perdería, pero bueno, que en definitiva que no fuera el arcabuz, que tenía un poder bastante más pequeño. El cañón comparativamente corto incrementa la facilidad de recarga y la cadencia de fuego y el peso es menor que el del mosquete normal pero la pelota sigue siendo igual o más pesada, con lo cual compensa la pérdida de pegada. Otro concepto que Gustavo Adolfo toma prestado y adapta a sus necesidades es la descarga de infantería, que él llamará salva o descarga de fuego, la famosa Swedish salvo, ¿no? Que se trata de una versión de la contramarcha. Sin embargo, hay un matiz que yo no termino de tener muy claro, pero bueno, con la información disponible parece ser que Gustavo Adolfo lo que quería era que la descarga que hace la hilera se produjera al mismo tiempo. Es decir, en el mismo instante. No decir le toca disparar a esa hilera y que disparen, sino que disparen en el mismo segundo. Y además llevó la idea más allá todavía del fuego continuo, propiciado por la regla que hemos hablado de 5 líneas por minuto. Es decir, él se pregunta, ¿qué tal si en vez de disparar al unísono la primera fila, para que luego lo haga la segunda, luego la tercera, luego la cuarta, qué tal si dispara al unísono un 30%, un 50% o incluso el 100% de la manga? ¿O qué tal si los mosqueteros se reducen a 3 filas de profundidad y todos disparan a la vez? Estoy obteniendo una potencia de fuego brutal, el 100%. El impacto moral, que es lo que hemos hablado antes, será enorme. Sí, pero te la jugabas. O sea, claro, tenías que soltarlo todo una vez. Que te la jugabas, efectivamente. Claro, este sistema de salva acabaría triunfando cuando llegaron las armas de chispa. Que es precisamente la guerra en línea del siglo XVIII, por eso son líneas muy alargadas con muy poco fondo, pero es porque ya tenían fusiles de chispas que eran más eficientes. Pero todavía en el primer cuarto del siglo XVII, pues Gustavo Adolfo empleaba llaves de mecha y esto pues presentaba desventajas por la baja cadencia de fuego. Además suponía un gran inconveniente porque después de largar la salva los mosqueteros se quedaban indefensos, que es lo que tú acabas de apuntar, hasta que las 3 filas volvían a cargar. Entonces ese era el precio de querer aumentar la potencia de fuego a cualquier precio. Pero bueno, para eso estaban las picas. Por eso no la abolió. Y por eso es falso que se deshiciera de las picas. Él necesitaba las picas si quería aumentar la potencia de fuego porque esos mosqueteros quedaban desamparados y el único refugio que tenían era precisamente estar debajo de ese escuadrón. Con lo cual, nada nuevo bajo el sol. Y vemos aquí otra vez la imperiosa necesidad de los reformadores protestantes de buscar fórmulas como esta de la potencia de fuego que buscaran hundir la moral del contrario. Es decir, todo va casi de farol, ¿ves? Yo no puedo derrotar a una unidad peleando, voy a intentar confundirla, desconcertarla, provocarle el pánico, a ver si la puedo romper de esa manera. De cierto modo seguían estando el elemento subconsciente de tratar de evitar el choque de pica mediante un derrumbe de la moral si se podía conseguir de otra manera. Es decir, hacer lo que fuera antes que entrar en un enfrentamiento con la mole de un tercio, que en ese momento y en la corta distancia ya no hay nada que hacer, ¿no? Y sobre todo si este está bien entrenado, por ejemplo, por no hablar siempre de un tercio español, el famoso tercio de la Liga Católica, el regimiento de Smith, que es el que salva a la de Tilly en la batalla de Wimpfen, mientras el tercio viejo de Nápoles salvaba al ejército hispánico en la derecha. Guthrie, por ejemplo, ha calculado que en realidad, ha hecho el subnúmero y calcula que en realidad la salva sueca no era más eficiente que la contramarcha holandesa o española. Es decir, poner de acuerdo 3 filas de mosqueteros para disparar a la vez, recargar y volver a disparar a la vez no era sencillo. La precisión ha calculado que disminuía un 50% respecto a la de la contramarcha. Pero, ¿dónde estaba la clave? Pues que todo el daño era infligido en cuestión de segundos. No se prolongaba durante 2 minutos. Y además iba acompañado de un enorme estruendo. Volvemos a lo mismo. El impacto moral en el enemigo era mucho mayor que el verdadero daño físico que se pudiera producir con ningún tipo de contramarcha. Y eso es lo que importaba, o eso es lo que le importaba a Gustavo Adolfo. Hombre, es que en muy poco tiempo que ver que caen un montón de compañeros tuyos, dices, joder, nos van a machacar. A lo largo de un cierto periodo de tiempo, si tú vas viendo, pues lo vas asumiendo poco a poco, pero de golpe tan... Pues claro, es muy impactante. Claro, se trata de sembrar la confusión y el miedo de una manera muy grada. Entonces, en un choque gustaviano o de Gustavo Adolfo, en un choque ideal, los mosqueteros tratarían de desconcertar al enemigo con una salva masiva y a continuación, cuando el enemigo estuviera confuso, cargarían las picas para explotar la confusión. Volvemos a ver que lejos de abolir la pica, apuesta por una combinación de estas con los mosquetes. Vuelvo a decir de nuevo, nada nuevo bajo el sol. Respecto a la caballería, el rey también aplica estos mismos principios inspiradores a la caballería. De hecho, la va a aplicar también a la artillería, por eso digo que es tremendamente coherente y esa es una de sus grandes virtudes, que construye toda su teoría en base a unos principios inspiradores y los sigue y los respeta para todas las armas, para todas las ramas y para todas las tácticas en el campo de batalla. Una de sus innovaciones fue la de intercalar pequeños destacamentos de mosqueteros, llamaba pelotones, entre los escuadrones a caballo. Esto va a ser rápidamente copiado. En Rocroi, en la caballería francesa, llevaba infantes de acompañamiento, que de hecho son los que rompen a la caballería de Albuquerque en el ala izquierda. Cuando estaban a la defensiva, los suecos debían esperar hasta que el enemigo estuviera a distancia de tiro y entonces debían largar una salva gustaviana o una descarga de fuego junto con las pistolas de las dos primeras hileras de caballo. Tras la confusión creada por semejante potencia de fuego, los jinetes tirarían de sable y ejecutarían la famosa carga corta y controlada, rechazando al enemigo, aprovechando que éste todavía estaba desordenado y confuso. Entonces, en el ataque, la caballería debía sacar la espada y la pistola y lanzar una carga al galope. Esta maniobra sacrificaba el apoyo de los pelotones de mosqueteros que se quedaban atrás y el control táctico a favor de un mayor impulso e impacto moral. Es decir, cuando tú lanzas a un trote largo o casi al galope a una formación de caballería, pierdes el control táctico porque automáticamente se va a desorganizar. Pero él pensaba que merecía la pena si con eso conseguía un mayor impulso y un impacto moral. Pues debido al desorden que inevitablemente se producía en las filas propias, tales cargas se dejaban, no eran para siempre, se dejaban para momentos muy puntuales, como era el de rematar en momentos cuando hiciera falta y siempre, por supuesto, teniendo una reserva retaguardia por si las moscas. Pues podía ser para prevenir reveses, para explotar éxitos, ya que el contingente que había cargado, primero, era que era imposible reorganizarlo y, segundo, que probablemente sus jinetes ya estuvieran cansados como para encima explotar el hecho que hubieran conseguido. Para potenciar esta búsqueda de la potencia de fuego, el choque y el impacto moral, Gustavo Adolfo se deshace de las unidades de arcabuceros a caballo. Él piensa que eso no sirve para nada y las hace desaparecer y se queda solo con coraceros. Esto es un error estratégico grave. Pese a que con esto consiguió tener una caballería pesada, que yo, sin tipo de duda, creo que era la mejor del mundo, y que en batalla era imbatible, pero el hecho de que prescindiera de los arcabuceros a caballo, que eran muy populares en las filas católicas, para mí fue un error estratégico muy grave. Los arcabuceros a caballo son tropas muy buenas para la escaramuza, para el reconocimiento. Claro, estas tareas al final las tuvo que delegar en los coraceros, y estos nunca estuvieron a la altura, ni en las escaramuzas y pequeñas acciones, ni en las tareas de reconocimiento. De hecho, se lleva algunos grandes sustos y algunos chascos porque por una información deficiente que le suministran sus coraceros en vísperas de batalla. Así que en 1631 Gustavo Adolfo tuvo que reorganizar a sus dragones para que disparasen y luchasen montados o a pie, combinando ambos roles, y así de esa manera tener al menos una fuerza que pudiera servirle en momentos puntuales de arcabuceros a caballo. Con esto llegamos a la artillería. ¿Sí? ¿Quieres decir algo? No, que eso de deshacerse de una opción que tenía más en batalla, más, menos, pero deshacerse completamente de ello, no pues sé. Sí, la verdad es que, bueno, es coherente con sus principios inspiradores, ¿no? Él quiere choque, sí, coherente, él quiere pero deshacerse de fuego, él quiere... Entonces, claro, el arcabucero a caballo no es nada de eso. El arcabucero a caballo es más bien un guerrillero. No sirve para una batalla campal, pero sin embargo es bueno para una escaramuza, para una emboscada. Claro. Pero deshacerte completamente de eso, no sé, a mí me llama la atención. Es como quitarte una opción. Se lee en el libro perfectamente, cuando va narrando las campañas, las graves deficiencias de información que tiene Gustavo Adolfo, y muchas veces tiene que tomar decisiones en función de información absolutamente errónea, porque los coraceros no podían cumplir esa misión de reconocimiento que sí tenían los arcabuceros a caballo. Bueno, entramos en la artillería. Aquí es donde este hombre realmente se luce. Los principios, estos mismos principios inspiradores de movilidad, de velocidad, pues son aplicados también a la artillería. Hay que decir que Gustavo Adolfo era un artillero experto, como Napoleón, y en este sentido también tenía algo que decir sobre un concepto de salvas masivas y concentraciones rápidas de fuego, es decir, la versión choque, pero del fuego de artillería. Como vemos, sigue totalmente fiel a sus principios inspiradores y lo aplica en todo momento y en todas las armas. Gustavo Adolfo lo primero que hace es abolir el cañón de 48 libras. Dice que eso no vale para nada, que pesa mucho, que es torpe, que es difícil de mover, que tiene baja cadencia de fuego y que todo eso es una desventaja mucho mayor que la posible ventaja que pudiera obtener con su poder destructivo. Así que se deshace del cañón de 48 libras y no lo lleva a los campos de batalla. Luego Gustavo Adolfo estandariza los calibres del resto de sus piezas pesadas y lo hace en 24 libras, 24 libras para el medio cañón y 12 libras para el cuarto de cañón o la culebrina. Esas eran las piezas que habían de ponerse en batería en el campo de batalla. Esto ya se venía haciendo desde antiguo, con lo cual no es ningún tipo de innovación. Pero respecto a este tipo de artillería hubo algunas innovaciones menores, aunque bien encausadas. Al primar Gustavo Adolfo la movilidad y ser Suecia un gran productor de cobre, el bronce de los cañones suecos era rico en este metal. Y así que podían retirar parte de ese metal del ánima de las piezas con el objetivo de hacerlas más ligeras y por tanto intentar ganar algo de movilidad en esas piezas que son tan pesadas, necesitando por tanto menos caballos para su transporte. El precio que tenía que pagar era la menor durabilidad de la pieza, pero bueno, también logra incrementar precisamente la potencia de fuego de estas piezas con cargas ya medidas. Es decir, en la artillería sí es verdad que utiliza cargas ya medidas de pólvora para cargarla. No obstante, todas estas pequeñas ventajas que hace o que instaura en las piezas pesadas, en el campo de batalla, en combate, apenas si suponen una diferencia con todo lo que tuvieran los católicos, que también hacían batería delante de la infantería, que bueno, era prácticamente lo mismo. Y ahora sí que llegamos a la verdadera innovación genuina, original y enorme contribución al arte de la guerra. Ahora hay que darle todos los piropos posibles, y esta vez de verdad de Gustavo Adolfo. Aunque antes debemos ver el concepto y algunas pruebas fallidas. Gustavo Adolfo estaba buscando el cañón perfecto de apoyo a la infantería y una vez más pensaba que la ligereza, la facilidad de uso y la cadencia de fuego eran los factores que debían primar. El primer acercamiento que hace a esto que está buscando es el infame cañón de cuero. No sé si ha oído hablar de él. No he oído hablar de él. Bueno, pues el cañón de cuero es un arma tan ligera que su delgada caña de cobre necesitaba ir reforzada con una envoltura de cuero. Esta pieza estuvo operativa en Polonia. Yo creo que lo he visto. O ilustraciones fotos, o fotos o algo en así. En el GEM tengo una foto de un cañón de cuero. Pero claro, su débil potencia de fuego pues se consideró poco efectiva y en realidad fue desechado. De hecho, este cañón dejó de utilizarse y nunca fue empleado en Alemania en las grandes campañas de la Guerra de los 30 años. ¿Cuál fue el siguiente movimiento de Gustavo Adolfo? Bueno, pues el siguiente movimiento es una pieza de 3 libras, la que llamó cañón regimental o cañón de regimiento, y esta sí que es su gran contribución al arte de la guerra. Y ya solo por esto merece ser recordado como uno de los más grandes reformadores del siglo XVII. Se trataba de un cañón corto de aleación ligera de cobre, pesaba únicamente unos 230 kilos, que podía ser llevado por un hombre y un caballo, y la dotación solo necesitaba un maestro artillero, que además era asistido por soldados de infantería. Podía utilizar cargas previamente preparadas y cargar y disparar más rápido que los mosqueteros. Esto es importante. Además, tirado por un solo caballo... Más rápido que los mosqueteros. Sí, podía cargar y disparar más rápido que un mosquetero. Ah, bueno, pues, claro, porque... tiene su sentido, porque... Un mosquete tienes que sostenerlo, tienes una mano para sostenerlo, otra mano para cargarlo. O sea, a lo mejor es más complicado. Y en cambio el cañón no tienes que sostenerlo. Simplemente estamos tienes hablando que... de un cañón de 3 libras, es decir, un cañón pequeñito. Claro. Sí, sí. La verdad es que tiene sentido. Pero vamos, sorprende, ¿no? Porque uno siempre se imagina que la cadencia de un cañón sería mucho más lenta. Claro. Pues fíjate. Y además es que era tan pequeño y tan ligero que tirado por un solo de caballo, además es que podía mantener el ritmo de marcha de la caballería o de un destacamento de mosqueteros, con lo cual te los podía llevar a todos lados. Tenía artillería móvil. Oye, y el tema de se me ocurre, ¿no? Porque como va con la artillería, o sea, va con la infantería, eso para lanzar metralla y tal y cual, ¿se le dañaba también el ánima o no? Sí, ahora lo vamos a ver. Vale, vale. Y luego en la batalla de Breitenfeld también lo veremos, que cierta historiografía también alude a que tiraron botes de racimo y en realidad no es cierto y además se puede demostrar. Uh-huh. Bueno, pues contra blancos masivos, como puede ser un escuadrón de un tercio, pues tenía un alcance de 1000 metros y básicamente ya solo con estas características que hemos hablado... Pues los tercios se convierten en víctimas, claro. Era la superarma de 1630, Absolutamente. La única desventaja es que era frágil, porque era un cañón pequeñito y ligero, pero... Normal que llevaran tantas expectativas, por ejemplo, en Nördlingen. O sea, claro, porque decía, joder, para los tercios los va a destrozar, porque son esas masas tan, son blancos tan grandes. Claro, es que estos son cañones que van acompañando a los regimientos de infantería, que van acompañando a un escuadrón de caballería si se mueve en un ala o hace una carga, puede ir acompañándolo, puede acompañar a una manga de mosqueteros volantes que se adelante a escaramucear. Que, se le puede retirar. Claro, y encima tiene 1000 metros de alcance, efectivo, con lo cual... Suficiente. Es la superarma de aquella época. En este sentido también resulta muy curioso la velocidad con la que se copiaban las cosas y los conceptos en la época. Yo he encontrado, a raíz de otra cosa, pero bueno, ya que lo había detectado, lo traigo a colación, leyendo unas relaciones sobre el sitio de Breda, de Espínola, es decir, en 1624-1625, me encontré con un pasaje que voy a leer entero, que es de Felipe... el conde de Mansfeld, bueno, no te acordarás, pero este hombre sale en la guerra del Palatinado, en el Istocar número 80, porque lo detienen, hecho prisionero en una batalla. Este no es el que se cambia de bando cada 2x3. Este era primo del Mansfeld aquel, el Mansfeld Mansfeld. Este es primo, este es el que le preguntaron, vale. Al que le preguntaron, no sé si te acuerdas que dijimos... pero tú eres Mansfeld, y dijo, no, yo ese es el bastardo, yo soy el legítimo. Qué kraken. Bueno, pues este conde de Mansfeld sí que durante la Guerra de los 30 años estuvo aquí y allá varias veces. Bueno, pues dice la relación. Había también vuelto en buena ocasión al campo, es decir, al campamento español que sitiaba Breda, Felipe conde de Mansfeld, el que ya fue coronel de la guarda de Gustavo Adolfo, rey de Suecia, y gobernando el ejército en el sitio de Riga, ganó tanta opinión por aquella conquista. Había hallado, juntando la industria con el arte, porque el uso es maestro de todas las cosas, que podría ser de gran efecto en la guerra un nuevo género de artillería que se moviese más fácilmente, y aunque con menos pólvora alcanzase más lejos. Fue del campo de Breda a Bruselas e hizo fundir 40 piezas de bronce y 23 morteros. 33 eran pequeñas, de solo 180 libras, y eran de 6 libras de las balas que tiraban. Las 10 mayores pesaban 750 libras, es decir, estas son más grandes, que si bien no costaban la mitad que de la otra, eran de mayor servicio porque las pequeñas se llevaban fácilmente con 2 caballos y las mayores con 4, siendo necesarias para cada una de las antiguas 6, 10 y hasta 18 caballos, y alcanzaron más con solo un tercio de la pólvora. Tanto aprovechó el artificio del conde, porque sabía templar de manera con el fuego el metal, que con ser menos gruesas las piezas tuvieron la misma dureza y el temple que las mayores. Alcanzaban con menos pólvora. O sea, fíjate, aquí está todo lo que hemos hablado. Se da cuenta de las piezas pequeñas, que son mucho más móviles y que necesitan menos caballos para tirar. Se da cuenta de que se le puede quitar metal al ánima y hacer las piezas pesadas más ligeras a cambio de su durabilidad. Fíjate, y esto ya era en 1625, es decir, 6 años antes de la batalla de Breitenfeld. Para que veas la velocidad con la que corrían las cosas en Europa, y estas cosas iban en las dos direcciones, con lo cual siempre, siempre, y vuelvo a repetir, las innovaciones no son ex novo, siempre parten de un conocimiento previo anterior, y era un conocimiento que estaba prácticamente al alcance de todos en muy poco tiempo. Otra cosa es que luego decidiera o no decidiera utilizar esa tecnología que sabes que existe. O saberlo utilizar también. O saberla utilizar. A menudo se ha afirmado que el cañón regimental fue concebido como un rociador de racimos de metralla. Que tú has creo que te antes, preguntaba, sí. Como si fuera digo, porque acompañando a la infantería, claro, pues... Claro. Como si fuera una ametralladora moderna, pero Guthrie pone esto en duda, ya que el alcance efectivo del racimo en aquella época no excedía de los 100 metros. Monroe, que es un coronel escocés del ejército sueco, que es el coronel de la Brigada Verde, nos dice en su relación que los cañones regimentales dispararon durante la preparación artillera preliminar en la batalla de Breitenfeld. Y por la distancia, sin duda, tuvieron que disparar balas, porque si dispararon en la preparación artillera preliminar, seguro que las piezas estaban a más de 100 metros de distancia de las filas católicas. Con lo cual queda claro que no podía ser, o sea que no tenía mucho sentido esa utilización que decían. Exactamente. A Gustavo Adolfo también se le atribuye ser el primero en la organización de artillería en unidades militares regulares, el primero que de verdad funda el cuerpo de artillería. Bueno, sí, es cierto, aunque copia todo el sistema holandés, pero es verdad que formalmente en Holanda todavía no era un cuerpo militar, sino que era... Pues lo que era en los demás sitios, una reunión de gremio de gente que no era militar propiamente dicha. Uh-huh. O sea que ellos lo convierten en militares. Un cuerpo militar, es decir, y tiene 6 compañías donde se agrupan todas las piezas, tienen un cuerpo de ingenieros, tienen un cuerpo de zapadores, es decir, sí, organizan un cuerpo moderno de artillería y lo militarizan. ¿Ves? No hace falta... Que le quitemos mérito, simplemente con decir los méritos que tiene este señor, ya es que dice, ostras, este tío es un fiera. Sí, sí. Luego, por ejemplo, otro de los mitos tiene que ver con la gestación del ejército sueco. A diferencia de Mauricio, que adapta sus tácticas a sus tropas, Gustavo Adolfo decide rediseñar su ejército para que se amolde a sus tácticas. Como ya hemos dicho, él ha cogido una serie de principios inspiradores que son movilidad, agilidad, potencia de fuego, poder de pegada, choque. Y entonces él, en torno a esos principios, además de construir su táctica y sus armas y sus ramas de ejército, también amolda a su hombre y lo entrena en ese sentido. Él, cuando llega al trono en 1611, pues Suecia, al igual que Dinamarca, no tenían ejército, salvo por unas cuantas guarniciones, algunas fuerzas armadas, alguna caballería noble, semifeudal, tenían una milicia también de infantería, de campesinos, que esto sí es verdad que eran conscriptos, que es la primera vez que empieza a sonar esta palabra y por eso se le atribuye la invención de la conscripción, que es cierto, pero que luego veremos que no podrá aplicar. Bueno, estas milicias se diferenciaban de los ejércitos regulares, que no tenían obligación de servir fuera de sus provincias, igual que las danesas. Y estas milicias, como he dicho, son el primer ejército conscripto permanente de Europa. Otra de las supuestas grandes innovaciones genuinas, predecesoras de esa época lineal del siglo siguiente. Pero bueno, como veremos ahora, esto no es del todo cierto, y además de que no se trataba de una idea enteramente original, ya que otros países de su tiempo pues también habían explorado sin éxito cosas parecidas, como por ejemplo la nación en armas de Olivares. Gustavo Adolfo estableció distritos de reclutamiento correspondientes a diferentes regimientos en Suecia y en Finlandia, y según la teoría, los nuevos reclutas debían ser enviados a un batallón de guarnición en Livonia, donde aprenderían los ejercicios básicos, y luego trasladados a un regimiento de campaña de unos 2.200 hombres para luchar en batalla. Completado ese servicio, los experimentados veteranos regresarían a casa para formar un regimiento de reserva que podía ser llamado a fila en caso de necesidad. Y cada distrito territorial tenía realmente 3 regimientos, uno de guarnición, uno en campaña y uno en reserva. Este era el sistema que había ideado, que bueno, ciertamente tiene su sentido y también se parece al sistema de rotación español, donde las compañías levantadas van a Nápoles a formarse y las que hay en Nápoles ya formadas marchan a Flandes. Uh-huh. Sin embargo, este sistema, que sí que es verdad que es de conscriptos y que está muy bien pensado y que de su fábrica de veteranos y tal, en realidad, entre el desgaste y las demandas de la guerra, al final no pudo llevarlo a cabo. Incluso con una gran recluta, la diminuta Suecia no era capaz de proveer todos los hombres que Gustavo Adolfo necesitaba para su infantería, así que al final terminó obligado a adoptar una fuerza mercenaria extranjera regular, también como Cristian, también como Mauricio, y al fin y al cabo, pues como los mismos españoles, que también tenían regimientos de alemanes católicos, ¿no?, en su fila. En este sentido, los regimientos protestantes de infantería alemana, por ejemplo, el amarillo, el azul y el rojo, o el regimiento Axel, que era el verde, el del coronel Monro, pues fueron las unidades más veteranas en las que se partieron el cobre prácticamente en todas las batallas hasta Nördlingen. Gustavo Adolfo llegó a afirmar una vez que las tropas alemanas con entrenamiento sueco luchaban mejor que las suecas. Esto lo dice él. Y al final, el mismo, avanzada, ¿eh? Sí, sí. Y al final, avanzada la guerra, pues la lucha acaba estando ya básicamente a cargo de los alemanes, mientras que las unidades de reclutas suecos pues quedaban de guarnición, de apoyo, de refuerzo. O sea, esto hace que al final se eche por tierra otra de esas famosas innovaciones, que es la conscripción, que aunque sí que la inventó y la llevó a cabo, pero en realidad su ejército no era un ejército conscripto como los ejércitos que podamos ver en el siglo XVIII. En realidad acabó luchando prácticamente con tropas profesionales alemanas, no teniendo por tanto nada que ver con esos ejércitos masivos del periodo napoleónico. Y, por ejemplo, en la batalla de Breitenfeld en 1631, solo una de las 8 brigadas que había presente era sueca. Luego, por ejemplo, ¿de cuántas repite la cifra? Que solamente una era sueca, has dicho. De las 8 brigadas que hay en Breitenfeld, solo una es sueca. Joder. En el punto culminante de su carrera, prácticamente. Fíjate. O sea, que ejército conscripto sí lo inventó, pero no lo pudo llevar a cabo. Luego, si hablamos de tácticas de infantería, pues, por ejemplo, la concesión de Gustavo Adolfo se materializaba en una formación que él llamó escuadrón. Escrito con S, con K, y en vez de una U, una V. Es padrón, escuadrón. Sí, como se puede ver por su raíz semántica, es una palabra originaria de Laponia, como poco, ¿no? Sí, sí. Bueno, lo digo de broma, ¿no? Es un escuadrón. Está copiado de la palabra, copia de o del español o del italiano. No tiene. Escuadrón. El escuadrón. Sí. Bueno, el escuadrón es su versión del batallón de infantería de Mauricio de Nassau, es decir, del batallón de infantería holandés. Un escuadrón estaba compuesto en teoría por 556 hombres, y de ellos 264 son oficiales y piqueros, con lo cual nanay de que aboliera la pica, y 192 son mosqueteros de batallón, también llamados de guarnición por los españoles, porque son los que rodean al escuadrón de pica por todos los lados, y luego tiene 100 mosqueteros volantes, que son los que hacen funciones de, pues, como los españoles, los arcabuceros españoles, que escaramuzan. O sea que nada nuevo bajo el sol, nuevamente. En combate formarían un batallón o un escuadrón de 76 hombres de frente por 6 líneas de profundidad. Es decir, todavía es más estrecho que el de Mauricio. El de Mauricio tenía 10 líneas de profundidad. Pero bueno, ya tiene 6 líneas de profundidad apoyado por escaramuzadores delante. Es decir, ¿qué 6 líneas son? Pues las 5 de pica que se supone que entran en combate más una de reserva. Estamos otra vez en lo mismo. Gustavo Adolfo, al igual que Mauricio, él pensaba que con hombres intensamente entrenados podría luchar de forma plenamente efectiva con esa profundidad contra formaciones que tuvieran hombres menos preparados en formaciones de 10 a 25 hileras. Claro, esto podría funcionar en un regimiento alemán, pero si topaban con los españoles, como luego toparon, pues en ningún caso aplicaba, y pues ya, como hemos dicho, bajo el sol. Su nuevo modelo de regimiento se contemplaba un contingente de 1.200 hombres dividido en 2 escuadrones de 600. Es decir, su regimiento son 1.200 hombres divididos en 2 escuadrones de 600, que podían ponerse en profundidad o desplegarse en línea para maximizar la potencia de fuego. Al encontrar al escuadrón individual demasiado débil, ya el propio Gustavo Adolfo veía que era una formación demasiado débil para aguantar un choque de pica, se le ocurre la idea de agruparlo en formaciones de 3 o 4, generalmente 3, escuadrones en línea. con el central levemente adelantado en punta de flecha. Y a esta nueva formación táctica le da el nombre de brigada. Y así nace la Brigada Sueca. Y la pondría al mando de un coronel como si fuera un regimiento. Porque en realidad tiene los mismos hombres prácticamente que un regimiento y que un tercio. Solo que está organizada dividido de en tres, manera. Claro. Con ello lograba combinar la eficiencia y la potencia de fuego de la línea, porque tiene a los tres squadrons en línea, con la flexibilidad del tercio, porque los podría poner en línea o los podría poner uno detrás de otro ganando solidez. Aunque esto no los no, yo no conozco que lo hiciera, y además seguía siendo menos robusto que el tercio de todas. La idea, en cuanto a la caballería, las ideas tácticas fueron paralelas a la de la infantería. La caballería debía luchar desplegada en cuatro escuadrones de 500 coraceros cada uno, y para ello la caballería habría de dividirse en regimientos de 1000 coraceros, compuestos por dos escuadrones cada uno. Como ves, al final siempre se dividen prácticamente en formaciones del mismo tipo y se alinean en formaciones del mismo tipo. La diferencia básica aquí es que la caballería era la élite de Suecia, los mejores hombres del país, y tras un riguroso entrenamiento realmente tenía la mejor caballería de batalla del mundo, de Heroes y Raiders. Especialmente favorecido fue el regimiento de Smaland, que es el suyo propio, seguido muy de cerca por los finlandeses. Aunque sin igual en batalla campal, ya hemos dicho que la caballería sueca pues, se encontró a veces en desventaja en acciones menores, pues, porque por no tener arcabuceros a caballo. Los españoles no prestaron toda la atención debida a estos cambios y continuaron con sus alas de caballería compuestas de compañías sueltas que se agrupaban en pequeños escuadrones para cargar de forma ad hoc. Y bueno, aunque los tratadistas militares ya alertaron de este problema, él pues continuó y ya hemos visto pues, que nos llevamos varios sustos serios, el último en Rocroi, y que la formación de regimientos de caballería españoles pues, es muy tardía. Tercios y es de 1649 cuando ya España empezaba a pintar. Sí, pintaban bastos. Sí, caballería sí. Una reforma muy cacareada también de Gustavo Adolfo fue su intención de reducir el bagaje del ejército al mínimo, también en concordancia con sus principios inspiradores. ¿Para qué? Para incrementar su... Repitamos, el bagaje te refieres a todo lo que es impedimenta del propio ejército. Exactamente, la impedimenta. Sí, pero por parte del soldado o todo el tren que llevaba por detrás. Sí, todo el tren que llevaba por detrás, o sea, las pertenencias de los soldados y todo eso fuera. Uh-huh. ¿Para qué? Para ganar movilidad estratégica, que era lo que luego. O sea, que eso de ir con las familias y todo eso. Nada. Eso nada. Claro, con el paso del tiempo sus veteranos pierden contacto con sus hogares y con las bases porque él se va internando en Alemania. Además se incrementa gradualmente el bagaje porque empieza a tirar de regimientos profesionales de mercenarios porque él no tiene ya reclutas para llenar sus filas, y además esta pretensión hizo también que se agravaran sus problemas logísticos y se volvieran crónicos porque al final tuvo que desistir de la idea. Era al final comes del terreno, claro, era una idea brillante, pero si la enmarcaba o la limitaba a un espacio reducido en el momento en que se metió ya pues prácticamente en Suiza, pues un ejército sin impedimenta o vivía del terreno como el de Mansfeld o tenía un problema grave. Y vivir del terreno tenía un problema muy grave, que es que lograbas la nidoversión de la gente allí. Es muy fácil decir yo quiero un ejército que no tenga impedimenta porque así voy a ganar gran movilidad mientras está encerrado allá arriba. ¿Qué pasa, que los otros no lo sabían o qué? Claro. Y otra cosa es cuando ya empiezas a jugar en primera división y a pasear por Europa, a que te des cuenta que te hace falta un bagaje o una impedimenta. Bueno, eso... esa es una de las cacareadas reformas, ¿no? Gustavianas, cuando más de 50 años antes, por ejemplo, pues los españoles venían utilizando el camino español como ruta logística súper estratégica, y eso sí que es un portento digno de ser estudiado. Luego, por ejemplo, en la formación en batalla, la doctrina gustaviana contemplaba un centro compuesto por tres o cuatro brigadas de infantería, y cada una de ellas compta por tres batallones o squadrons, como hemos dicho, cada uno de los cuales contaba ya con dos cañones regimentales de apoyo. Es decir, en la línea había 24 cañones regimentales en total, podían ser movidos a placer por tres hombres o por un caballo. Esto solo en la infantería, luego los de la caballería podían tener los suyos. Los cañones pesados sí que eran emplazados en una batería frente a la infantería, como toda la vida. y en la ala se situaba la caballería con pelotones de 200 mosqueteros desplegados entre cada escuadrón de caballos. Luego había un pequeño cuerpo de caballería que se emplazaba como una reserva cercana detrás de la infantería y preparado para intervenir en caso de que hiciera falta. Y una segunda línea de reserva se posicionaría unos 200 metros detrás de la primera línea, similar a esta pero un poco más débil, es decir, en el segundo escalón tendríamos menos cañones regimentales y ninguno pesado, ya menos brigada y no habría mosqueteros entre los escuadrones de caballos de las alas. Y bueno, con esto ya le hemos dado una vuelta a lo que es en sí más o menos la doctrina de la reforma gustaviana, con su grandísimo acierto y algunas cosas que se le achacan, que bueno, que no hace falta tampoco achacarle. Bueno, no, con muchos aciertos, con cosas que no son suyas y también pues con cosas que, bueno, pues él pretendió y que no fueron tan acertadas. Exactamente, yo creo que puede haber cuatro cosas, ¿no? Tiene inventos geniales, como el cañón regimental. Claro. Luego tiene la capacidad de coger de aquí y de allá. Por ejemplo, tiene unos principios inspiradores que aplica y entonces coge el batallón holandés, coge la carga de la caballería polaca, lo mezcla y le sale también una doctrina bastante potente. Luego tiene otras cosas que inventa, pero que no le salen. Y luego hay otras cosas que le achacan los historiadores, lo que él nunca inventó o nunca hizo. Por ejemplo, abolir la pica. A mí me parece que coger y hacer de él mitificarlo y cosas de estas, yo creo que le hace un flaco favor. Pues o sea, es que no le enseñar falta, sus. Si es que claro, una gran enseñar, militar. Claro, enseñar que él era una persona normal, o sea, una persona normal y corriente y que tenía sus momentos de genialidad y todo eso, entonces está pues, lo más normal del mundo y da valor a lo que hizo. Claro. ¿Sí? Luego ya veremos que como genio militar sí que dejó algo que desear. Pero bueno, eso ya lo vemos en la batalla. Sí. Bueno, y aunque realmente no son reformas previas, porque ya se producen a partir de la segunda batalla, la batalla de Alteveste, bueno, pues como ya estamos hablando de las propias reformas militares, pues ya por tenerlo todo juntito, pues vamos a hablar de las reformas militares de Wallenstein. Así que, Hugo, ¿qué reformas trajo este hombre? Pues sí, bueno, este hombre algún día se merecerá un Histocast porque es una personalidad, si sí, Gustavo Adolfo es una personalidad de esta época destacable, Wallenstein también lo es y debería tener su propio Histocast, pero sobre todo por la personalidad estrambótica que tiene. Lo cierto es que él ya había sido mariscal o generalísimo, que se llamaba entonces, de los ejércitos imperiales. Y al final lo habían hecho dimitir, el emperador Fernando le dijo que se fuera y volvió a recuperar a Tilly. Y Tilly es el que gobierna los ejércitos imperiales y los ejércitos de la Liga Católica, porque era un hombre de Maximiliano de Baviera. Y es el que lucha en la batalla de Breitenfeld. Pero claro, después de Breitenfeld, que es derrotado por Gustavo Adolfo, y después de la batalla del río Lech, donde recibe heridas mortales, pues el emperador se ve obligado otra vez a llamar a Wallenstein y Wallenstein vuelve a hacerse cargo del ejército y es cuando va a tener lugar ese duelo entre Gustavo Adolfo y Wallenstein por toda Alemania entre los años 32 y 33, o sea, en el año, básicamente el año 32, porque en el 33 ya está muerto Gustavo Adolfo. Y él va a adaptar su manera de pelear a la sueca. Entonces, básicamente lo que hace es copiar lo que ya había. Va abandonando paulatinamente todo el modelo de Tilly, que como buen general de la escuela de Flandes, pues tenía su apego al modelo de Tercio. Y lo que va a hacer es poco a poco ir cambiando tanto las formaciones de infantería, la de caballería y la de artillería, a las nuevas formaciones protestantes que es, bueno, él cree que se demuestran victoriosas en Breitenfeld. Entonces, él lo que hace es que coge, por ejemplo, el escuadrón de infantería, lo reduce a 1000 hombres. Es verdad que los regimientos imperiales eran de un tamaño bastante grande, como vimos al principio cuando hablamos de los tercios y de las fuerzas católicas. Entonces lo que hace es reducir ese regimiento a 1000 hombres, el escuadrón de pica formado en el campo de batalla, Y de ellos, bueno, 1000 hombres, que también por esta época tenemos que decir que incluso los tercios españoles raramente superaban esa cantidad o llegaban a 1500, quizás en Norling en el tercio de Idía, que andaba por los 2000 o 1800 o así, pero los generales que ya fueran de 1000 hombres, con lo cual ahí tampoco estamos hablando de nada nuevo. 2/3 partes serían mosqueteros y 1/3 de picas, con lo cual volvemos a confirmar otra vez las proporciones en las que las armas de fuego ya estaban siendo 2/3. De todo el escuadrón, la profundidad de las picas es reducida a 7 en fondo, es decir, a 7 líneas, con 3 líneas de mosquetero en el frente y el resto en las mangas, es decir, en los flancos del escuadrón, con 10 líneas en fondo. Otra vez vemos que hay más líneas de mosqueteros que líneas de picas, y es precisamente por esa necesidad de mantener el fuego continuo. Entonces, con 10 líneas de fondo tenemos prácticamente ya el fuego continuo, porque 2 minutos es lo que se tardaría en cargar un mosquete. Cada escuadrón tendría 100 oficiales, el escuadrón de picas tendría aproximadamente unos 58 piqueros de frente, como con las 7 líneas de profundidad, y las mangas tendrían entre 21 y 22 mosqueteros de frente por esas 10 líneas de profundidad. En total, ese batallón desplegado en el campo de batalla pues hace una formación total que presentaría un frente de 100 hombres con una profundidad de 10 líneas en las mangas y de 7 líneas en las picas. Todavía seguía siendo más profundo que las formaciones suecas, que como vimos Gustavo Adolfo la había dejado en 6, incluso algunas veces por falta de pica había tenido que dejarla en 5, pero menos profundo que 1/3, y por tanto al presentar más superficie, pues más superficie desplegada, tiene más potencia de fuego. Según un testigo protestante de la batalla de Lützen, dijo: el ejército enemigo, es decir, el de Wallenstein, fue formado como el nuestro. Lo cual viene a reforzar esta teoría de que Wallenstein lo que hace es copiar lo que ve en el campo de batalla. Las reformas de caballería de Wallenstein son menos radicales. La profundidad del escuadrón se establece en 6 líneas, el escuadrón de caballería, que es algo intermedio entre las 8 y 10 de Breitenfeld que tenía Tilly y las 4 o 5 que se convierten en el estándar a partir del año 1636 en los ejércitos imperiales. La caracola se reservaba exclusivamente para los arcabuceros a caballo. Los coraceros ya debían avanzar a trote y disparar pistola a quemarropa y luego cargar a la espada, con lo cual estamos viendo que es lo mismo que propugnaba Gustavo Adolfo. Los escuadrones de caballería de Wallenstein, al igual que los de Tilly también, pues costaban de entre 500 y 800 hombres, con lo cual eran unas formaciones muy densas, y en ese sentido pues era positivo, como ya hemos hablado, y sería un escuadrón por regimiento, no estaría dividido en 2 unidades, sino que un regimiento es un escuadrón que tendría esos 500 u 800 hombres. Y los coraceros pues iban exactamente igual de equipados que habían ido en la época de Tilly y en la época anterior, no pierden elementos. El enfoque de Wallenstein para la artillería es más sistemático que el de Tilly, porque Tilly, al ser un general de la Escuela de Francia y estar hecha la vieja usanza, todavía apostaba por la batería de los cañones pesados, y aunque no llega a los estándares de Gustavo Adolfo, agrega 2 cañones ligeros de 2 y de 6 libras a cada regimiento de infantería, lo cual es una clara copia de las disposiciones que hace Gustavo Adolfo, pero sin embargo no logra atisbar el empleo de la artillería como una base móvil de fuego, es decir, de poder emplear esos cañones regimentales pequeños pues con destacamentos volantes de mosqueteros o con escuadrones de caballería en su avance. Y esto evidentemente es fruto de, o es una clara prueba de su intención de copiar el modelo sueco, haciendo algunas veces cosas que ni él mismo sabría muy bien el porqué, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que ya está, con aquí ya le hemos dado un gran repaso, por lo menos a los grandes reformadores, desde primero del siglo XVII hasta 1632, que es la muerte de Gustavo Adolfo. Ahora lo que toca es ver a Gustavo Adolfo como, vamos, como militar, ¿no? O sea, combatiendo. Exactamente. Hasta ahora hemos visto su faceta de técnico innovador, de su faceta doctrinal, su inventiva en el arte de la guerra, las innovaciones que llevó a cabo en la teoría. Y ahora vamos a intentar ver cuál es el carácter de estratega o de táctico de Gustavo Adolfo, que es una cosa distinta. Uh-huh. Bueno, pues vamos a dar un poco de luz sobre este hombre. Y tres batallas. No duró más de 3 batallas. Ya veremos, no queremos hacer spoiler. Pero empezamos por la batalla de Breitenfeld. Exactamente. Bueno, él ya había estado guerreando en Polonia durante toda la década de los años 20, de 1620, pero realmente cuando él cuando llega a la madurez plena de su doctrina militar, de su ejército, de su organización y de todas sus intenciones estratégicas, es en Alemania. Y cuando se mete en Alemania, pues efectivamente empieza en 1631 derrotando a Tilly en la batalla de Breitenfeld, que es una batalla de grandes porciones, porque se enfrentan dos ejércitos que son muy numerosos. Bueno, no nos vamos a meter en todas las circunstancias estratégicas de la campaña, porque si no, ya sí que nos iríamos absolutamente a otro programa. Solamente vamos a ver las batallas de una manera muy sintética para precisamente analizar ese aspecto de estratega, y por tanto tampoco vamos a ver ni todos los despliegues, ni todos los movimientos, ni mucho menos. Lo que sí quiero es que mostrar ese aspecto de táctico, de estratega, que tenía Gustavo Adolfo, y con eso pues con ver la batalla desde un punto de vista muy sintético y con los puntos y las características que creo que se deben mostrar va a ser suficiente. Las batallas están seguidas, evidentemente hay bastante campaña en medio y bastantes movimientos estratégicos. Por primera vez en Alemania empiezan a verse varios cuerpos de ejército. Podemos casi hablar ya de guerra a nivel operacional, porque, por ejemplo, mientras Gustavo Adolfo, después de Breitenfeld, se va hacia el sur, al Danubio, deja a Horn conquistando el Rin, o luego después tenemos a un cuerpo de ejército católico en Westfalia, tenemos otro en Baviera, tenemos otro en Bohemia, en fin. Hay una gran efervescencia militar en toda Alemania, pero bueno, nosotros nos vamos a centrar en aspectos sintéticos de la batalla. Gustavo Adolfo desembarca después del periodo de la fase danesa, cuando Cristian IV de Dinamarca es derrotado. Él se planta en la costa báltica porque, claro, el emperador queda dueño de toda Alemania, los príncipes protestantes tienen que agachar la cabeza. Y el emperador se dedica pues a hacer algo que no debiera de haber hecho, que es intentar recuperarlo todo por la fuerza, instaurar la fe católica, en fin, una serie de cosas que no gustan. Y entonces Gustavo Adolfo empieza como acudiendo en ayuda de algunas ciudades que hay en el norte, en la costa báltica, que están empezando a ser muy de influencia, digamos, amenazadas por los ejércitos imperiales que ya van por allá arriba. Tenemos ahí a Sajonia, que es uno de los grandes baluartes protestantes, pero que el duque Juan Jorge siempre estuvo a favor del emperador, aunque también después se pasó a los suecos. Pero bueno, siempre tuvo ahí una postura intermedia. Se dice que en 1625 engañó al emperador y en 1635 engañó a los suecos. En fin, no es el típico príncipe protestante que está siempre en contra del emperador y que está siempre luchando contra él, sino que es una persona pues que va y viene según sus intereses. O sea, digamos que Sajonia ahí en medio es un estado bastante incómodo. Se intenta que Juan Jorge por fin agache la cabeza, aunque sea protestante. Hay ejércitos católicos que están allá arriba en el Báltico y eso incomoda a Gustavo Adolfo. Gustavo Adolfo se ve de repente como el campeón de todas esas ciudades bálticas con un comercio muy importante que están siendo amenazadas, y entonces de repente decide que desembarca en la costa y que aquella zona de allí pues la quiere de influencia. Esto sería mucho más largo de contar, pero por lo menos para situarnos. Bueno, habiéndose reunido entonces sin contratiempo Gustavo Adolfo con su ejército, con el de Sajonia, es decir, Juan Jorge, en Düben, unen los ejércitos, entonces Gustavo Adolfo ya se siente lo suficientemente confiado como para marchar directamente contra el ejército imperial de Tilly, que estaba en los alrededores, y entre otras cosas porque en ese momento ya tenía un mayor número de efectivos. Gustavo Adolfo, uniendo los dos ejércitos, tenía 40.000 hombres, mientras que Tilly solo disponía de 31.000. Tilly tampoco se mostraba muy entusiasmado, solo estaba dispuesto a pelear, y eso era una característica que había estado siempre ahí. Él solamente peleaba cuando su ejército era numéricamente superior o cuando veía que las circunstancias eran positivas. Y entonces decide esperar unos refuerzos que vienen de camino, que son 6.500 veteranos imperiales a las órdenes de Aldringer, que si nos acordamos ya hablamos de Aldringer en el programa de Alsacia-Nördlingen, que era el general de un cuerpo de ejército imperial que ayuda al duque de Feria y que está con él durante gran parte de la campaña. y 9.000 efectivos de tropas de guarnición de la Liga Católica que también se habían enviado para el refuerzo de Tilly. Bueno, resulta que Tilly tiene en su ejército a uno de sus jóvenes generales que se llama Pappenheim, que es un gallito. Y entonces, cuando se reúnen en consejo para ver qué van a hacer, pues resulta que Pappenheim urge a presentar batalla de inmediato, argumentando que aunque el ejército protestante enemigo es superior en número, pero que los sajones estaban derrotados de antemano porque el ejército de Sajonia era malo, era un ejército, pues eso, de un duque protestante que tampoco tenía más importancia. Y aunque la mayoría de los generales católicos pues son del parecer de Pappenheim, Tilly, que ya era viejo y era experto, pues no lo ve claro y acaba imponiendo su parecer al consejo y diciendo que no se va a atacar. Sin embargo, como gesto hacia Pappenheim, le da permiso para que coja 2.000 jinetes y vaya a reconocer la aproximación del enemigo y lo mantenga informado. ¿Qué pasa con esto? Pues que el 16 de septiembre de 1631, Pappenheim envía noticia de que había establecido contacto con el ejército enemigo, pero que había quedado enzarzado en combate, es decir, lo habían fijado de tal manera que le era imposible retirarse. Y entonces instaba a Tilly a que acudiera con el ejército a riesgo de perder todo el destacamento. Mazo de sospechoso. En principio, sí, dime. Mazo de sospechoso, porque vamos. Claro, efectivamente, Tilly. ¿A quién se le ocurre mandar a la zorra al gallinero? Claro. Tilly sospecha rápidamente de que se trata de un engaño, pero claro, se ve en la encrucijada de qué hacer, si quedarse o abandonar a 2.000 jinetes. Entonces se dice que cuando leyó el mensaje de Pappenheim, levantó las manos al cielo y gritó: «Ese hombre me ha hecho perder mi honor y mi reputación, y va a hacer que al emperador le cueste sus tierras y su pueblo». Y la verdad es que Tilly tenía razón, porque Pappenheim le había mentido. Bueno, Tilly, madre entonces mía, ya, visto que no le queda otro remedio que ir a presentar batalla, pues emplea el resto del día 16 de septiembre en el despliegue de las tropas, por lo menos elige un poco el campo de batalla, y tendrá que ponerse a la defensiva y en inferioridad numérica, que es algo nuevo para él, tanto una cosa como la otra, porque nunca había peleado a la defensiva y nunca había peleado en inferioridad numérica. Tras descubrir la posición de Tilly, pues Gustavo Adolfo forma a su ejército en línea de batalla. Había un río en medio que los separaba, pero bueno, los suecos lo cruzan rápidamente y ya los dos ejércitos están enfrentados. ¿Cómo quedan más o menos enfrentados? Bueno, Tilly dispone a su infantería, que son 8.600 infantes imperiales, que son divididos en 8 batallones de 1.000 soldados cada uno, mientras que los 12.800 infantes de la Liga Católica los divide en 6 batallones de 2.000 integrantes cada uno. Aquí ya también podemos darnos cuenta de que incluso dentro del ejército católico las tropas imperiales ya estaban en un tipo de doctrina y la Liga Católica todavía estaba en otra anterior, porque no olvidemos que Tilly venía de ser el general de la Liga Católica, con lo cual tiene cierto sentido que esos batallones o esos escuadrones más espesos sean precisamente los de la Liga Católica, que son el doble de grandes que los imperiales. Luego la infantería es reforzada por las 26 piezas de artillería que llevan, que son piezas grandes, pesadas y que por tanto van en batería. La batería principal en el centro, que incluía 14 cañones pesados y una batería de piezas algo más ligeras en una colina que se llama la Colina del Cadalso, que está a la derecha, en el ala derecha, en el extremo del ala derecha del campo de batalla católico. Y la caballería de batalla, por ejemplo, pues está formada en 17 escuadrones de un regimiento cada uno, variando entre 300 y 900 jinetes cada regimiento, cada escuadrón, y estos son divididos entre la ala y la reserva. Cada ala está reforzada por un tercio o por un regimiento, en definitiva por un escuadrón de infantería de apoyo, lo que nos recuerda mucho a la táctica de Gustavo Adolfo de meter destacamentos de mosqueteros con la caballería. La derecha católica consistía en unos 3.150 jinetes de la Liga Católica y 900 croatas, y la izquierda contaba con unos 3.800 coraceros imperiales. Pappenheim manda a la izquierda y Fürstenberg manda a la derecha. La reserva se queda en el centro atrás con 2.000 caballos al mando de Erwitte. Gustavo Adolfo y Arnim, que es el general sajón, el que manda en el ejército sajón, despliegan sus fuerzas también juntas pero no revueltas. Es decir, se despliegan dos ejércitos mano con mano. El ejército sueco se despliega a la derecha y el ejército sajón se despliega a la izquierda. Ahora, si nos ponemos en el ejército sueco, el ala derecha es de Gustavo Adolfo con 4.100 caballos apoyados por 860 mosqueteros, dividido en cuatro destacamentos y formado en dos escalones. Luego tenemos a Banner, que está al mando del ala derecha, pero como está allí Gustavo Adolfo, pues él se queda al mando del segundo escalón. Luego tenemos el centro sueco, que en el primer escalón está Teufel, que es uno de los generales favoritos de Gustavo Adolfo. Este primer escalón del centro está compuesto por cuatro brigadas de infantería, que totalizan 6.600 hombres, y 24 cañones regimentales. La batería de 12 cañones pesados está al mando de Tortenson, que es el general de la artillería, que esos sí van en batería. Y luego entre cada brigada había un hueco equivalente al frente de un regimiento de caballería, es decir, estaban puestos en damero. Otros 1.000 mosqueteros y 500 caballos constituyen una reserva cercana que está entre el primer y el segundo escalón. Y luego en el segundo escalón es similar al primero, solo que nada más tiene 3 brigadas, 700 caballos y 18 cañones regimentales, y está al mando de Hepburn. Luego el mariscal Horn, que es el segundo de Gustavo Adolfo, el que será luego derrotado en Norlingen, pues se encargaba del ala izquierda sueca y tenía el mismo despliegue que el ala derecha en caballería, nada más que solo contaba con 2.300 caballos y 940 infantes de destacamento de mosqueteros de apoyo y 464 dragones. Y luego a la izquierda de Horn se desplegaba el ejército sajón, que estaba al mando de Arning, que estaba formado en 10 batallones en el centro y con 6 escuadrones de caballería en cada ala, con una batería de 12 cañones en el centro, es decir, una formación totalmente tradicional, en la que tampoco nos vamos a parar más, pues porque no creo que sea de importancia para lo que estamos hablando. Uh-huh. La batalla entonces tiene lugar el 17 de septiembre de 1631. A mediodía los ejércitos ya estaban frente a frente y los cañones de ambos bandos se intercambian una preparación artillera que dura 2 horas y que va a provocar importantes bajas, unos 2 millares de muertos por cada bando aproximadamente. Algunos dicen que en el bando católico incluso más. Y bueno, esto lo primero que provoca es que Pappenheim, allí en su ala izquierda católica con la caballería, pues estaba ya que se lo llevaban los demonios, que pues estaba viendo que llevaban 2 horas allí parados, viendo cómo se machacaban unos a otros con los cañones. Y que oye, Pappenheim era de estos que se creía Alejandro Magno o alguno de estos. Sí, sí, Pappenheim era como Rommel, pero con armadura. Vale. igual que Gustavo Adolfo, estaban cortados por la misma tijera. Para la gloria, ¿no? Sí, lo que pasa es que Gustavo Adolfo era el rey y este todavía era solamente un general de ala. Uh-huh. Bueno, pues este cabreado por la pasividad de Tilly, pues ya van allí 2 horas parados. Bueno, el problema, esto realmente no es que Tilly fuera conservador, es que Tilly, y además en esto coinciden muchas relaciones, Tilly tenía un ojo clínico para detectar un momento de debilidad o de un momento de inseguridad en las formaciones. Entonces él aprovechaba ese momento para atacar. De hecho, lo hace en varias batallas anteriores, durante la década de los años 20, sobre una de ellas, por ejemplo, contra el rey Cristian de Dinamarca. Bueno, pues él tiene un ojo clínico y sabe cuál es el momento justo para atacar. Y Tilly lo único que estaba era viendo cuándo se iba a presentar ese momento. Pappenheim no lo entiende así, no sabe comprender eso, y entonces entre las 2 y las 3 de la tarde, pues resulta que Pappenheim y Fürstenberg, es decir, las alas izquierda y derecha católica, atacan con la caballería. No está claro si fue por su cuenta, si fue por órdenes de Tilly, si atacó primero Fürstenberg, si parece ser que atacó primero Pappenheim, pero la cosa es que no está clara. El caso es que las 2 alas atacan. Hay quien dice también que algún movimiento en la caballería sueca hizo que Pappenheim temiera una maniobra envolvente y por eso se lanzó a la carga. Bueno, el caso es que Pappenheim se lanza a la carga y al verlo Fürstenberg desde la otra punta, pues entiende que ya le toca a la caballería atacar por las alas. Uh-huh. Así que a las 2 de la tarde Pappenheim ordena avanzar. Los coraceros comienzan a marchar al trote largo con un ímpetu considerable. Y los arcabuceros a caballo y el regimiento de infantería de Holstein, que son los que están los que tienen que apoyarlo y van detrás, pues van prestando ese apoyo cercano, que en realidad, como ya hemos dicho, es una idea doctrinal de Gustavo Adolfo. La fuerza moral de la carga de 3.800 jinetes, ya hemos hablado antes de doctrinalmente de lo que significa la fuerza moral, la fuerza de choque, la fuerza física, etcétera. Bueno, pues la fuerza moral de la carga de 3.800 jinetes de caballería pesada, pues parece irresistible, ¿no? O puede aparentarlo. Imagínate cuando hablamos en el del Palatinado de la batalla de Fleurus, cuando se dejaron caer 6.000 jinetes contra el tercio viejo de Nápoles, que decían los españoles que temblaba el suelo. Bueno, pues lo mismo, ¿no? Algo parecido. Pero el rey sueco se había preparado bien a su hombre, lo había entrenado como hemos estado comentando durante todo este rato, y justo en el momento preciso, cuando la primera fila de Pappenheim ya había disparado, pero solo la primera, y la caracola se había detenido, es decir, era el segundo tipo de caracola que vimos, pues todos los suecos del ala derecha descargan su arma a la vez, al mismo tiempo, todos. O sea, 860 mosquetes y 2.450 pistolas de jinete, todos a la vez, largan una descarga de fuego o lo que se llama, o la salva sueca, ¿no? Que era lo que hemos estado hablando que pretendía Gustavo Adolfo, ¿no? Esa capacidad de, ¿y si disparan toda mi línea al 100% un solo tiro, qué pasaría, ¿no? Bueno, pues esto ya se pone en práctica aquí. Toda el ala derecha sueca larga el 100% del primer escalón, larga una salva de, pues, prácticamente de 3.000 y pico disparos al mismo tiempo. Claro, el impacto moral de esto es desproporcionado. Quizá el impacto real calcula Guthrie que a lo mejor con la precisión y la distancia de aquel tiempo, pues a lo mejor con esos 3.000 y pico disparos al mismo tiempo, a lo mejor podrían haber caído 150 hombres de los 2.500 que están cargando. Es decir, el impacto físico no es relativamente grande como para decir que has provocado un daño verdadero, pero claro, el impacto moral sí. El impacto moral es terrible. Entonces, de acuerdo con esa concesión táctica, la caballería sueca ahora arranca contra los imperiales que están desordenados y confusos por esa salva tan espectacular. Llegan a cruzarse alguna espada, hay algún que otro tiro de pistola, pero en realidad no llega a producirse un verdadero contacto. Los mosqueteros largaron una segunda salva porque mientras atacaba la caballería sueca, le había dado tiempo a recargar, los imperiales rompen el contacto y lentamente se van retirando en orden hasta reorganizarse un poco más a la retaguardia. Entonces la primera carga o la primera caracola de Pappenheim acababa de ser repelida. En cualquier caso, Pappenheim estaba lejos de haber sido derrotado. Con una rápida decisión dirige al regimiento de infantería de Holstein, que es el que le estaba prestando apoyo, y a los regimientos de arcabuceros que tenía allí también, de Merode y el viejo de Piccolomini, a cubrir el frente sueco. Y entonces es lo que hace, que coge a sus coraceros e intenta ir por la izquierda para ver si puede flanquear al ala derecha sueca. Gustavo Adolfo a esto responde replegando sobre sí mismo a las últimas unidades del ala derecha de su extremo, es decir, la hace girar. Para que no le rodee. Claro, la hace girar 90 grados, con lo cual el ala derecha sueca pues se queda como un ángulo recto, presentando un frente y presentando un lateral. Además, como no había unidades en el primer escalón suficientes como para poder hacer esa segunda línea en 90 grados, pero sí tenía reservas suficientes porque su ejército era de 10.000 hombres más que el católico, pues llama a gente del segundo escalón, por ejemplo al regimiento de caballería del Rhinegrave y a otros, para que se extienda esa línea de forma que presente un nuevo frente y esos 6 escuadrones apoyados por un único destacamento de mosqueteros dan a la segunda carga católica una recesión tan cálida como la primera. Es decir, Pappenheim intenta envolver, se encuentra que han hecho un frente a 90 grados en el lateral y ese frente también les larga una descarga similar, una salva sueca que va a la vez y que les vuelve a causar una confusión tremenda, pero Pappenheim no desiste, con un valor obstinado vuelve a reorganizar a su gente, vuelve a cargar otra vez, sigue insistiendo y al final realiza un total de 7 cargas. Contra el ala derecha sueca, pero Gustavo Adolfo fue alimentando la línea, como tenía unidades de reserva suficiente, pues fue alimentando esa línea y logró evitar esa envolvente. Uh-huh. Tras el fracaso de la séptima caracola, que ya serían alrededor de las 4 de la tarde, los coraceros de Pappenheim estaban ya prácticamente agotados, dispersos, confusos, por todo el ala sueca, y los arcabuceros a caballo y el regimiento de Holstein, que se suponía que habían quedado allí aguantando el frontal del ala derecha sueca, pues también habían empezado ya a sufrir las descargas de los soldados de ese ala derecha. Se había arrimado además desde el centro la Brigada Amarilla y bueno, logran abrir una brecha, por ejemplo, entre esos arcabuceros y el regimiento de Holstein con el centro, con la infantería del centro católico, que estaba allí el regimiento de Gala, con lo cual ya queda abierta una brecha entre el ala izquierda católica y el centro católico. Claro, si tenemos ya esa brecha abierta, lo que queda del ala izquierda católica bajo el fuego porque eran las unidades de apoyo, y el verdadero martillo del ala izquierda católica, que era Papenheim, intentando reorganizar a su gente después de 8 cargas y ya completamente agotado, pues que tenemos ya al ejército católico tocado. El impacto de estas unidades frescas que habían cargado al galope fue imparable. Gustavo Adolfo había atacado. La línea de coraceros se derrumba, arrollada en ambos extremos. Los arcabuceros son barridos. La infantería de Holstein se queda de repente en un mar de caballos y tiene que formar un cuadro erizado de picas para defenderse por los cuatro costados. Y los regimientos de caballería protestante del Rinegrave, de Aderkas y de Domhoff, pues galopan en persecución de las tropas imperiales rotas ya en toda la ala izquierda. Ahora, si nos vamos a eso, así dejamos este ala. Y ahora, si nos vamos al otro ala, sería el ala derecha católica o el ala izquierda protestante, donde estaban los sajones, pues estaba pasando todo lo contrario. Los sajones no logran resistir el embate de Fürstenberg, todo el ejército sajón colapsa ante el ataque católico y al final, bueno, se ponen todos en fuga. Los únicos que resisten son los de la batería de cañones que están al frente, que estaban apoyados por unos cuantos mosqueteros, pero el resto del ejército se derrumba y huye. Los croatas del extremo derecho católico, en vez de hacer su misión, que es la de aniquilar a un ejército que huye, pues se ponen a saquear el bagaje sajón. Y con esto lo que tenemos es que el ejército católico en su ala derecha empieza a perder un tiempo precioso ahora que tiene al ejército sajón en fuga. Lo único que queda del ejército sajón son los 500 jinetes de Arnim, que era el general sajón, que al estar a la derecha en el ala derecha sajona, pues estaba pegando al ala izquierda sueca, que era la del mariscal Horn. Esta es la ocasión que había estado esperando Tilly para atacar a los suecos por su izquierda, y ahora que todo el ejército sajón estaba en fuga, lo que digo, se pierde ahí un tiempo precioso. Además, Fürstenberg no se cree que estuviera al nivel o a lo que debería exigírselo a un comandante de ala, porque no es capaz, pese a haber puesto en fuga a todo el ejército sajón, no es capaz incomprensiblemente de reorganizar a sus coraceros para dar otra carga de flanco, porque hubiera pillado, esta vez sí hubiera logrado envolver al flanco izquierdo sueco, porque claro, al retirarse un ejército, el otro se quedaba en mantilla. Bueno, pues ahí se pierde un tiempo precioso, Fürstenberg no es capaz. Dejamos ahí el ala derecha católica perdiendo un tiempo precioso. Horn lo que hace mientras pasa esto es aprovechar al máximo ese tiempo que le están dando generosamente los católicos, y lo que hace es exactamente la misma maniobra que hace Gustavo Adolfo en el ala derecha. Es decir, coge a batallones de reserva del segundo o tercer escalón, tanto del ala derecha como del centro, y los pone en 90 grados respecto a su ala izquierda. Es decir, todo el lateral que ocupaba el ejército sajón lo cubre con tropas y le da tiempo. De manera que ya tenemos al ejército sueco con un frente y con dos laterales. Tilly estaba ya atacando en toda la línea, había mandado a la infantería para adelante, pero bueno, lejos de dar un masazo como él pretendía con los tercios, por ejemplo, tenía el tercio de Papenheim, que era un hermano de Papenheim, el del caballo, era una formación muy potente. Estaba dentro de un batallón que debía tener unos 6.000 hombres. Pues claro, esa era de las que empieza a andar y corta por donde haga falta, ¿no? Pero bueno, resulta que tanto por la configuración del terreno como por pequeños trucos que hacen los suecos, que es que van largando pequeñas cargas de caballería de hostigamiento con la caballería que ellos tenían en el centro de apoyo, y esto hace que al final la línea católica se rompa y los distintos tercios empiecen a avanzar a distintos ritmos, y entonces se rompe la línea. Unos llegan antes, otros llegan después, etcétera. Luego tenemos aquí una serie de enfrentamientos de a choque de pica. E incomprensiblemente, bueno, es que sería muy largo de explicar porque la batalla es bastante más complicada. Pero bueno, resumiendo, pues resulta que este gran batallón católico que tiene enfrente a la Brigada Verde de Scorsese, que no serán más de 2.000, claro, 6.000 contra 2.000, pues la teoría nos dice que hubieran cortado como un cuchillo de mantequilla. Sin embargo, no llegan al choque a la pica, se paran antes, no sé si queriendo o esperando desgastar con algunas descargas primero a los que tenían enfrente para luego reiniciar. Ahí pasa algo raro y entonces eso lo aprovechan muy bien los escoceses, que le largan una salva sueca de esta. Hemos estado hablando con una gran potencia de fuego en un momento determinado, que aunque a 6.600 soldados es difícil que les creen un daño físico importante, pero volvemos a hablar otra vez del daño moral que provoca una descarga de ese tipo, y lo cierto es que ese regimiento empieza a tambalearse. Y tambaleándose con la caballería, estamos teniendo ya una línea entera que está empezando a zozobrar. Bueno, el caso es que la línea flaquea, y esto es aprovechado por toda la línea protestante, que además no solamente dispone de esa salva, sino que además se usa de los cañones regimentales, de la caballería de apoyo. Y además es que está la duda de por qué el batallón principal católico del centro se para a una distancia de 50 metros de los escoceses y se queda allí. Son preguntas que no tienen respuesta, porque la Brigada Verde tenía como mucho 1.500 mosqueteros y 8 cañones. Las bajas infligidas no deberían de haber excedido de 500 de toda la descarga liberada, pero eso no es suficiente, o sí, me pregunto, para desmoralizar a una fuerza de 6.600 hombres, un batallón de ese tamaño, que es un batallón bestial. O había pretendido el coronel Pappenheim, hermano del que hemos hablado antes, pues detenerse en toda su línea para ablandar el fuego enemigo, ya hemos comentado antes, con mosquetería antes de entrar al choque de pica, o fue una resolución de los escoceses el mostrarse firme y seguir avanzando luego de librar la descarga, lo que disuadió al enemigo de seguir adelante. Bueno, la verdad no se sabe. El caso es que los católicos vacilaron, se quedaron allí parados un tiempo precioso, y eso hace que la batalla también se pierda en el centro. El mismo Horn, bueno, se pierda, no que se pierda que salgan todos corriendo, pero sí que no se gane, ¿no? Que allí pues que quede indeciso más bien con un avance o una victoria paulatina de los suecos. El mismo Horn mandaba la defensa con la caballería, y sus tácticas eran muy similares a las que había estado utilizando Gustavo Adolfo en la otra ala, ya lo hemos dicho, pero más agresiva, con la descarga inicial seguida de un brusco contraataque. Es decir, Horn no solamente repele, sino que además, una vez que ha repelido, ataca con su caballería. Tilly había hecho lo correcto al enviar estas unidades de reserva, porque hemos dicho que Fürstenberg no era capaz de reorganizar a sus coraceros después de haber puesto en fuga a los sajones, pero ni una cosa ni otra funciona, y cuando las cosas no funcionan, pues no funcionan. Había estado ahí la batalla casi ganada en el ala derecha, se esperan un tiempo precioso, caballería del ala derecha no es capaz de reorganizarse, Tilly le manda a la caballería de reserva del coronel Witte, y aún así tampoco son capaces de pegar o de darle un golpe de gracia a Horn. Horn en ese tiempo se había recuperado, se había reorganizado y había puesto ese lateral en su ala, y luego encima ataca y pone a los coraceros en fuga, con lo cual pues prácticamente tenemos a un ala en fuga y a la otra ala en fuga, y en el centro los católicos retrocediendo lentamente. Pues esto empezaba ya a pintar muy mal para Tilly. Para las 5 de la tarde Tilly ya no tenía más remedio que reconocer la derrota, no quedaban reservas. El ejercicio del mando y control general ya se había vuelto imposible, no tenía posibilidad de mandar órdenes a su cuerpo, a su ala o a su centro, y en caso de haberlo hecho tampoco tenía reserva. Así que bueno, el Pappenheim tira de carisma, logra reunir a 1.400 jinetes dispersos de los suyos, y estos son los que van cubriendo la retirada de las unidades católicas, que se van intentando retirar ordenadamente, unas lo consiguen, otras no. Y bueno, esto haría que Pappenheim luego se jactara con el tiempo de haber sido el último hombre en abandonar el campo de batalla. Y el primero en liar la parda. Y el primero en liar la parda, efectivamente. Bueno, no, salvo la cara un poco. Claro, entonces, en definitiva, a grandes rasgos, esa es la batalla. No cabe duda de que se trata de una gran victoria, porque lo es, porque además es una batalla con dos ejércitos muy grandes para la época. pero tenía algo que ver con las innovaciones. Porque claro, decimos, bueno, si es un gran innovador, gana las batallas porque aplica las innovaciones, ¿no? Si, es decir, los españoles ganan en Bicoca porque ponen a los arcabuceros y destrozan a las formaciones de piqueros. He aplicado la innovación y he ganado. Pero podemos decir que en Breitenfeld Gustavo Adolfo gana porque aplica sus innovaciones. Bueno, como hemos visto, las reformas gustavianas de Mascalao están basadas en los revolucionarios de la artillería ligera de apoyo a la infantería. En el nuevo despliegue este protolineal que tanto hablan de sus formaciones de infantería y las cargas de caballería como fuerza de choque. Esas son básicamente sus innovaciones de las que tanto se ha hablado. Bueno, pues veamos. Vista la batalla, ya sabemos, lo primero que sabemos es que la batalla se decide con la caballería. Papenheim y Fürstenberg hubieran batido a Gustavo Adolfo y a Horn en las alas cuando atacaron. Pues el éxito de la Brigada Verde en el centro, que hemos hablado, de la Brigada Escocesa contra este gran batallón de infantería católico, básicamente hubiera sido un incidente aislado, porque una vez que hubieran sido derrotadas las protestantes, poco importa que en el centro un regimiento hubiera sido derrotado por otro. El momento decisivo, cuando la caracola católica no logra desordenar a la caballería sueca, no puede atribuirse tampoco a una táctica de choque de las propugnadas por Gustavo Adolfo, de la caballería sueca, ya que los suecos estaban a la defensiva, haciendo frente a las sucesivas cargas católicas. Luego tampoco se puede achacar al derrumbe de la ala izquierda católica el que Gustavo Adolfo hiciera una carga. En realidad el factor decisivo, y ya lo hemos estado apuntando, es la moral. Los suecos no se dejan intimidar la aproximación del enemigo, ni en un lado, ni en el centro, ni en el otro. La batalla se pierde en la ala, no en el centro, y Gustavo Adolfo se desempeña muy bien como un excelente jefe de ala, porque es el primero que opta por poner a sus fuerzas en 90 grados, a traer reservas, a impedir el envolvimiento, a aguantar 7 cargas, a luego mandar para adelante a su gente para desordenar a los destacamentos de apoyo de Holstein y a los arcabuceros a caballo. Es decir, se revela como un magnífico comandante táctico de ala, pero como jefe de ejército fracasa a la hora de mantener el control sobre su centro y su izquierda. Por fortuna tenía en el otro lado a Horn, que supo aprovechar el tiempo precioso que le ofrece el ala derecha católica, Fürstenberg, que no es capaz de organizarse, más bien por negligencia o quizá por incompetencia, que al regalarle esa inactividad, pues Horn es capaz de reorganizar su izquierda. Pero el ejército tuvo que buscársela él solo porque Gustavo Adolfo no estaba y no se le esperaba. Es decir, el general del ejército tiene que estar dirigiendo al ejército, no puede estar dirigiendo un ala, porque si está dirigiendo un ala, entonces no eres el general del ejército, eres un general del ala. A esto hay que añadir que Tilly estaba en inferioridad numérica, ya lo hemos dicho antes, y que no tenía pensado pelear, también lo hemos dicho antes, hasta que llegaran los refuerzos que venían de camino. Sin embargo, Papenheim lo engaña, lo fuerza a presentar batalla, que además es en un sitio que Tilly no había escogido, con un ejército inferior. Se echaron falta las tropas que venían de camino, porque mientras Gustavo Adolfo en los momentos críticos puede ir inyectando reservas, por ejemplo, los momentos críticos de las caracolas de Papenheim, en su ala derecha, pues los católicos no disponen de esas reservas. Cuando lo hubieran necesitado, por lo menos en el momento en el que el ala derecha católica de Fürstenberg no es capaz de reorganizarse, o cuando vacila el batallón de infantería del centro, es decir, hay momentos en los que se podría haber inyectado una reserva que, por no haberla, pues no se pudo implementar. Entonces, al final, ¿qué tenemos? Bueno, podemos hablar de que las innovaciones de Gustavo Adolfo ganaran en Breitenfeld. Pues yo creo que no. Sí, podemos decir, por ejemplo, que las innovaciones españolas respecto a las armas de fuego ganaron claramente en Seriñola y en Bicoca. Pero yo no creo que podamos decir que la batalla de Breitenfeld se deba precisamente a esas innovaciones que había instaurado Gustavo Adolfo en su ejército. No sé, ¿tú qué opinas? Hombre, pues no sé. A mí me parece que salvaron la situación más por de mérito de los otros que por mérito propio. Eso, yo, vamos, no creo que ahí, como tú dices, al final de la batalla haya sido muy de las innovaciones que haya metido él, sino porque los otros no han sabido aprovechar la situación y coordinarse debidamente. Exacto. Lo único que sí puedo ver realmente innovador es esa descarga, esa primera descarga. Sí, de los, incluso de, la segunda, sí. Esa descarga total que deja confuso a la gente de Pappenheim, pero bueno, la deja confusa momentáneamente, es capaz de reorganizarse y volver a cargar 7 veces. Cargar 7 veces también se ha visto en otras batallas, es decir, en la batalla de Fleuru, Christian de Brunswick con la caballería cargó también 5 o 6 veces. Es decir, que no quiere decir que Pappenheim perdiera porque se le rociara con esa salva sueca, sino que bueno, intentó 3 veces, Gustavo Adolfo tuvo la inteligencia de cubrir el lateral con otro frente, tenía unidades de reserva de sobra y pudo ir alimentando la línea durante 7 cargas, que se dice pronto, ¿eh? O sea, que los otros no esperaban que se resistieran tanto. De Pappenheim es que no pudieron hacer más, pero yo creo que se desempeñaron fantásticamente bien y Pappenheim también. Pero bueno, eso no quiere decir que, a ver, nosotros no decimos que las innovaciones sean malas, pero que vamos, que en esta batalla, pues no tuvieron su efectividad. No, que no, si él... no es tan claro como en Bicoca, que dice, bueno, es que en Bicoca está claro porque se gana, ¿no? O en Seriñola está claro porque se gana. Pero aquí yo creo que se gana por otro motivo. No exactamente ni por el toque, ni por el cañón regimental, ni... etcétera, no, no. Que luego esas cosas pues ayudan pues a meterle más fuego a los imperiales, pero no es un elemento decisivo. Claro. Que casi más decisivo la capacidad de maniobra que tienen los propios suecos, ¿no? O sea, claro. Eso sí. Pero... Y además ni mucho menos tampoco muestra el que haya un salto gigantesco entre un ejército y otro, que es también lo que alguna vez se pretende, ¿no? De como si unos fueran casi medievales y los otros fueran ya prácticamente... Sí. Infantería de línea del siglo XVIII, no. Estamos viendo a 2 ejércitos que están muy igualados. Bueno, pues no sé. ¿Quieres que hagamos una pausa o seguimos para adelante con la siguiente batalla? Pues como quieras. Pues bueno, pues si quieres hacemos una pausita y continuamos. Venga. Pues no viene Marucci y me dice que se va a operar la nariz y que se va a dejar el tabique más recto que el polo una escoba. A ver, calla un momento que ya empieza. Esto es Histocast, no es Esparta, pero casi. No es China, no es Ucrania, no es Sudáfrica. Histocast, porque tus fiestas nunca volverán a ser lo mismo. Bueno, ya estamos de vuelta. Hemos visto la batalla de Breitenfeld, donde bueno, pues se pierden los imperiales. Se desempeña bastante bien Gustavo Adolfo, pero vamos, las reformas, esas reformas que hace, pues tampoco son decisivas para la victoria. Más bien la falta de coordinación de los propios imperiales. Así que bueno, pues vamos a ver la segunda batalla, la batalla de Alteveste. A ver qué pasa con Gustavo Adolfo aquí. Y bueno, esto más que una batalla campal es una cosa extraña, pero también tiene importancia por el carácter y cómo se lo toma Gustavo Adolfo. Para poner un poco en situación, porque entre Breitenfeld y Alteveste pasa prácticamente un año, pues diremos que tras la batalla de Breitenfeld, Gustavo Adolfo pues se mete en el interior de Alemania y mientras sus generales se hacían con el Rin, manda a Horn al Rin, que es cuando se lo conquista, le conquista el Palatinado a los españoles, pues él mientras persigue a Tilly y al resto del ejército que había quedado. Y lo alcanza en un río, en el río Lech, que es un afluente del Danubio. Es decir, fíjate dónde estamos ya abajo en Austria. Se ha pasado Baviera y está abajo en Austria. Bueno, pues... ahí hay una batalla en el río Lech también, y donde es herido Tilly de un cañonazo en la pierna y a causa de estas heridas muere. Gustavo Adolfo decide atacar Baviera, que es la de nuestro amigo Maximiliano de Baviera, que ya viéramos tanto en el programa del Palatinado como en el de Alsacia-Nördlingen. el emperador de repente se ve sin general y se ve obligado a llamar otra vez a Wallenstein, al cual había cesado hacía un par de años, ante la gravedad de la situación. Este recupera su viejo plan de que Sajonia se alineara con el emperador, que había sido siempre la gran obsesión de Wallenstein, el que Sajonia entrara en la órbita del emperador y con eso tapar todo el flanco norte, incluso tapar todo el Báltico y alejar los problemas, tanto suecos como daneses, etc. Y además Pappenheim estaba con un cuerpo de ejército en Westfalia, donde de forma independiente estaba intentando salvar los muebles allí. También hay una serie de campañas y una serie de batallas durante ese tiempo. Y así que entre los dos pues podrían dejar aislado al rey sueco en el sur de Alemania. Si el rey, si Gustavo Adolfo estaba en Baviera y Wallenstein se mete en Sajonia y Pappenheim está en Westfalia, Pappenheim y Wallenstein pueden unirse y dejar cortarle las comunicaciones a Gustavo Adolfo para que no pueda volver a sus bases del Báltico. Esto se ve como un problema. Problema gordo, además un problema logístico también, porque a partir de ahí el ejército sueco tendría que empezar a vivir plenamente del terreno. Wallenstein empieza a dar paso, reconquista Praga, y además hace como que se dirige a los dominios de Juan Jorge de Sajonia, a Leipzig, para someterlo por la fuerza. Gustavo Adolfo entonces retrocede con su cuerpo de ejército, que había dividido después de Breitenfeld, lo dicho, Horn en el Rin, el abajo en el Danubio, y se dirige rápidamente en ayuda del duque sajón. Por el camino para en Nuremberg, y entonces cuando se entera, y además se entera mal porque ya hemos hablado de las limitaciones de información, de inteligencia que él tenía por haber desechado a los arcabuceros a caballo de su ejército, y resulta que Wallenstein estaba a punto de llegar a Nuremberg con un ejército de 50.000 hombres. Es decir, él creía que Wallenstein iba camino de Leipzig y resulta que tiene a Wallenstein al lado de Nuremberg y no se había enterado, con un ejército de 50.000 hombres. Wallenstein, sea tener 30.000 hombres más de los que tiene Gustavo Adolfo, no se atreve a atacarlo en sus fortificaciones y lo que hace es atrincherarse él mismo al sur de Nuremberg en una población pequeñita que se llama Zirndorf. Y durante 2 meses va a haber una guerra fría de desgaste, cada uno en su campamento. Una guerra logística en la que se atacan a los convoyes, etcétera, a la que llaman guerra de estómago. Y en este tiempo pues fue aprovechando Gustavo Adolfo y fue recalando de los otros cuerpos de ejército y de guarniciones hasta que pone a su ejército en 45.000 hombres. De Wallenstein es que habría que hablar muchas cosas también. Era una mentalidad un poco rara y yo creo que ahí perdió también un tiempo precioso en el que podía a lo mejor haberle hecho daño a Gustavo Adolfo. Pero bueno, nunca se sabe. El otro estaba atrincherado y ya sabemos que un ejército atrincherado es complicado de derrotar o si lo hace. Sí, de toquitear, vamos, es muy complicado, sí. Bueno, el campamento imperial estaba a unos 6 kilómetros al sur y tenía unas potentes fortificaciones también, se habían hecho los bastiones, los muros, todo perfectamente en traza italiana, con unos 5 kilómetros de longitud por cada lado tenía el campamento católico. O sea, imagínate el tamaño del campamento, con 5 kilómetros de lado, un cuadrado de 5 kilómetros de lado. En uno de los sitios estaban flanqueados por un lateral, en un lateral por un río, y que se llamaba el Rednitz. Y en una de las esquinas al noreste estaba el Weinberg, que era una serie de colinas en terreno elevado, y una de ellas se llamaba Alteveste, en la que había un castillo que era el lugar predominante de todo el campamento católico. Gustavo Adolfo, por entonces, después de Breitenfeld y del río Lech, estaba absolutamente crecido, y ni corto ni perezoso decide asaltar el campamento católico, y además por su lado más fuerte. Los mosqueteros debían realizar una carga, cruzar el río Rednitz y subir por un barranco, el Ansbach. Y luego, o sea, haciendo eso solamente llegaban a la ladera del Alteveste, a la ladera de la colina. Es decir, todavía tendrían que subir a lo alto de la colina y si lograban llegar a lo alto, todavía estaban las posiciones fortificadas del castillo. Así parecía algo más que temerario y efectivamente, tras una desastrosa carga, tuvo que cancelar el ataque porque allí iban a quedar todos. Entonces aquí ya empezamos a ver pues esos delirios, ¿no?, de grandeza. Ya está empezando a desfasar, está empezando a tomar decisiones que no son racionales, ¿no? ¿Por qué? Pues por esa propia la propia soberbia de creerse invencible después de lo que ha hecho en Breitenfeld y después de lo que ha hecho en el Río Lech. Todo le estaba saliendo bien. Lejos de sí, vamos por lo que dice, bueno, yo soy un genio, así que ya nadie se me puede oponer. Cuando tú ves, cuando ves, por ejemplo, a Alejandro, y vamos, el tío era un tío bastante, vamos, que sí que tenías un momento de osadía, pero en un momento desesperado, en situaciones como esta. Alejandro le pasaba un poco igual, pero no tomaba decisiones temerarias, pero estaban bien pensadas. O sea, claro, es que ahí a lo mejor la diferencia es muy pequeñita, pero es una diferencia que marca para bien o para mal. Bueno, el caso es que lejos de arrugarse, el día siguiente, que ya 2 de septiembre de 1632, Gustavo Adolfo pues decide atacar por el lado más poderoso del lado poderoso del día anterior. Es decir, ataco por el lado más poderoso. Y como no he podido, pues entonces voy a centrarme en el más poderoso del más poderoso. Solamente, para estrechar el frente, ¿no? O sea, más bravuconada imposible. ¿Y este cuál era? Pues la colina del Alteveste. Entonces Wallenstein, que no se lo podía creer, pensó que en realidad lo que quería era rodear esa parte del campamento para atacar uno de los laterales, el que daba al oeste, que ya estaba en la llanura y que por tanto era más débil. Entonces, claro, Wallenstein dijo, no puede atacar el Alteveste, yo creo que me está engañando, a lo mejor hace un ataque fingido al Alteveste, pero que en realidad lo que va a hacer es que se me va a plantar en la cara oeste, que como está en la llanura, pues va a ser mucho más fácil de asaltar, ¿no? Eso es lo que piensa Wallenstein, que además lo que hubiera pensado yo creo que cualquiera, ¿no? Entonces, Wallenstein decide sorprender al sueco. Dice, bueno, ¿cómo va a hacer esto? Pues, ¿qué hace el general alemán imperial? Pues planeas sacar a todo el ejército suyo a la llanura y apoyar el ala derecha precisamente contra el lienzo occidental del campamento católico. De manera que así pensaba Wallenstein que cuando llegara el rey sueco, pues se lo iba a encontrar desplegado y no iba a tener ya más remedio que dar la batalla con su flanco izquierdo sometido al fuego desde las posiciones defensivas del campamento. ¿Lo ves? Repítelo, por favor. Maniobra. Repítelo, por favor, porque vamos, a mí no me queda del todo claro. Vale, si suponemos, imagínate un cuadrado, el lateral de arriba, el montañoso, y en medio está la colina del Alteveste. Como quiere atacar ahí, que es el lado más poderoso, Wallenstein dice, no, me quiere engañar, lo que va a hacer es irse al lateral de la izquierda del cuadrado, porque es llanura. Y entonces va a atacarme por el lateral de la izquierda. Sí, vamos, que es una maniobra de pues eso, una añagaza para que distraiga yo fuerzas y ataca por el otro. ¿Qué hace Wallenstein? Dice, vale, pues como va a rodearme el cuadrado hacia la izquierda para atacarme por la izquierda, yo voy a sacar al ejército fuera del cuadrado y lo voy a poner en una línea perpendicular a ese lateral oeste o izquierdo del cuadrado. De manera que cuando llegue, Gustavo Adolfo me va a tener. Se va a encontrar con todos estos. Claro, me va a tener a mí enfrente y en su flanco va a tener la muralla del campamento. ¿Lo ves? Sí, sí, sí. Claro, decía Wallenstein, ya está, ya lo tengo. Le va a cortar el camino y se va a quedar entre dos fuegos. Exactamente. Pero claro, era el problema, que es que Gustavo Adolfo verdaderamente quería atacar el Alteveste. Entonces... Con lo cual le salió bien, o sea, la osadía, porque nadie pensaba que pudiera de verdad atacar eso. Claro, entonces, claro, al final, entonces, ¿qué nos encontramos? Pues nos encontramos que dentro del campamento había quedado Aldringer con algunos regimientos. Y el resto del ejército pues se sale fuera, el resto del ejército católico se sale fuera a desplegar y ya hemos dicho que Gustavo Adolfo no tenía intención de hacer lo que había supuesto Wallenstein, sino con un par atacar el Alteveste. Y entonces es cuando los exploradores vuelven a meter la pata y informan al rey sueco, es decir, los exploradores suecos, informan al rey sueco de que Wallenstein está sacando a la gente del campamento y que huye. Y entonces el rey sueco decide... primero arrasar el campamento y luego, ya después, pues atacar a la retaguardia imperial. O sea, fíjate la cantidad de malentendidos. Todo el mundo despistado. Claro, Wallenstein se queda con el ejército despegado esperando a que llegue el sueco. El sueco va a atacar un campamento que está vacío pero no lo sabe. Le informan además de que los católicos están saliendo porque se van. Bueno, un lío, ¿no? Así amanece el 3 de septiembre, ya a primera hora se pone todo en marcha. Aldringer, que está dentro del campamento católico, que lo ve venir, se percata de que efectivamente los suecos quieren atacar la cara norte, el Alteveste, Así que con los regimientos que tiene en el interior, que tampoco son muchos, pues se los lleva todo allí y lo apta todo allí, dejando el resto de laterales del campamento prácticamente desguarnecido. Por cierto, que uno de los dos regimientos que defiende el castillo del Altebeste es el del coronel Contreras. Quiero investigar a ver quién es, porque a lo mejor es el hermano de Alonso de Contreras. También por aquel tiempo estaba, que yo sepa, hiperfamoso en Europa. Lo tengo que investigar, ¿eh? No, todavía no lo sé, pero pueden ir por ahí los tiros. Y el otro regimiento que defendía el Altebeste era el del coronel Beck, que también tengo que investigar si es el mismo Beck que no llegó a tiempo en Rocroi con las fuerzas que venían de refuerzo a Melo, que también podría ser. Bueno, el caso es que el ataque se hace a pecho descubierto. Gustavo Adolfo estaba ya ensoberbecido por los aires. Voy a atacar en el sitio más fuerte del sitio más fuerte. Wallenstein se queda plantado y atónito cuando se entera de que el sueco estaba de verdad atacando la cara norte del campamento y él allí desplegado en mitad de la llanura. Bueno, lo que hace Wallenstein es que manda rápidamente 6 regimientos de infantería otra vez al interior del campamento a ayudar a Aldringer, pero él se queda allí desplegado como estaba sin hacer nada, simplemente esperando acontecimientos. Si es que ya te digo que ninguno de los dos estaba bien a rato. Los suecos habían logrado subir la ladera ya y estaban ya atacando las fortificaciones y el castillo. Y cuando peor lo estaban pasando los suecos, manda Aldringer cargar a 2 regimientos de caballería que destrozan ya directamente a las brigadas blanca azul y a la brigada sueca, que es la de los veteranos suecos. Y aunque en última instancia logran contener a estos regimientos, pues los suecos habían logrado tomar 2 colinas que estaban adyacentes al Altebeste e intentan subir allí cañones para poder bombardear el castillo, pero de repente empieza a llover y eso se lo impide. Se quedan enfangados en el lodo y no son capaces de subir los cañones a lo alto. Las escaramuzas siguen durante toda esa tarde y hasta el día siguiente, y cuando amanece el día, pues Gustavo Adolfo se da cuenta de que la posición que tiene es auténticamente insostenible y entonces decide que se empiece una retirada ordenada. Wallenstein pues se queda impasible allí fuera y no hace por perseguirlo, que es otra de esas decisiones que uno no logra explicarse. Al final las bajas suecas no han sido muchas, no más de 2.000 hombres, aunque de los mejores, por 400 católicos, pero el impacto moral, hoy diríamos el zasca en toda la boca, para Gustavo Adolfo pues fue tremendo, porque claro, era lo que había quedado en juego era su reputación de invencibilidad. O sea, es que él se creía ya invencible, es que él venía arrastrando una racha de victorias muy anterior a Breitenfeld. Breitenfeld había sido, digamos, la guinda por las enormes proporciones que había tenido la batalla. Entonces este revés para él es el fin de su reputación de invencible, se le había esfumado. De hecho, en 2 semanas, el ejército sueco sufre 11.000 deserciones. Es decir, está claro que todo el mundo quiere estar con 11.000. El ganador. 11.000. O sea, en 2 semanas, en 14 días, el ejército sueco pierde 11.000 hombres por deserciones. Imagínate eso es terrible, moral es que tan grande que supuso la reputación de Gustavo Adolfo, de invencibilidad. Es que desaparece el ejército. Bueno, no le desaparece, pero vamos, se le quedó en 2/3 de lo que tenía. Así que esto, joder, claro, para el orgullo del rey sueco, encima ensoberbecido, pues que es un masazo que lo único que hará es precipitarlo al error de Lützen, que veremos posteriormente, y también a su muerte. El día 18 de septiembre de 1632, Gustavo Adolfo coge a sus 27.000 hombres restantes y se retira. Y una vez más, ante el pasmo de todo el mundo, Wallenstein, que estaba entero, no lo persigue. Vaya. ¿Tú crees que Tilly lo hubiera hecho? Sí, seguro. Seguro. Es que Wallenstein es una persona... Bueno, Gustavo Adolfo ahora veremos que también. Wallenstein es una personalidad... Yo qué sé. Yo creo que deberíamos de llamar a un psicólogo o a un psiquiatra para analizarlo, porque son unos cambios de humor muy, muy fuertes. Hace cosas inexplicables. Y además es una cosa que se le va a ir agravando con el tiempo. De hecho, luego ya veremos en Lützen que llegan a rompérsele los nervios y luego hará cosas muy raras. Al año siguiente, bueno, incluso al final el emperador tiene que mandar matarlo porque es que ya había acordado que se pasaba con todo el ejército católico al bando protestante. Al otro lado. Claro, eso, bueno, es que eso, el tipo eso no estaba bien. Verdaderamente loco para creerte que todos los coroneles, todos los oficiales y todo un ejército te va a seguir a ti por tu cara bonita, ¿no? Pero bueno, se está viendo cómo es esa degradación de la personalidad, ¿no? Poco a poco. Y más con cosas de este estilo, ¿sabes? O sea que... Exactamente. Bueno, Wallenstein, ¿qué hace entonces? Si no persigue a Gustavo Adolfo ahora que lo tenía a tiro. Bueno, pues aprovecha y le envía a Matías Galas, que es uno de los... será el general imperial en Nördlingen. Le envía un contingente de 10.000 hombres para que Matías Galas, que estaba en Sajonia, siguiera presionando allí para que el duque Juan Jorge abandonara su apoyo a los suecos y se pasara al emperador. Gustavo Adolfo entonces tiene uno de esos picos optimistas de polaridad, porque luego veremos que tenía que realmente, o por lo que parece, sí que tenía un problema de bipolaridad, que también se le fue agravando con el tiempo. Y sintiendo una confianza desmedida al enterarse de que Wallenstein se desprende de 10.000 hombres, pues de repente supone o quiere suponer que con ese envío Wallenstein había pasado de tener 22.000 hombres a solo 12.000. No me digas por qué ni cómo llega a esa conclusión, pero la llega a ella. Y que entonces era el momento de derrotarlo. De Wallenstein, después de haber mandado ese contingente, también él mismo con el resto del ejército decide dirigirse a Sajonia a ver si es posible poner a Juan Jorge del lado del emperador ya de una vez por todas. Y Gustavo Adolfo interpreta el movimiento como una intención de reunirse con el cuerpo de ejército de Pappenheim que está en Westfalia, que es el movimiento de pinza que ya habíamos hablado antes y que dejaría a Gustavo Adolfo aislado en el interior de Alemania. Así que temiéndose esa pinza al norte, coge Gustavo Adolfo y también se dirige al norte en busca de Wallenstein, que estaba en Leipzig, que era la capital de Sajonia. ¿Qué pretendía? Pues eso, intentar derrotar a Wallenstein antes de que se produjera esa unión con Pappenheim. Era ya mediados de noviembre del año 1632, y cuando Wallenstein se entera de que Gustavo Adolfo viene en busca suya, pues toma una decisión que también podemos calificar de lunática o de absolutamente ilógica, que es que, sabiendo que se le echa encima al ejército contrario, ordena al ejército imperial que se divida en cuerpos menores y se retire a sus cuarteles de invierno. Pues ¿y de repente? Normal. Yo no. Es que pasan cosas muy raras en pero es que a lo mejor se nos escapan, se nos escapa algún tipo de información, no sé. No, bueno, los generales también estaban bastante asombrados. Parece ser que Wallenstein interpretó que el campamento que había levantado Gustavo Adolfo en Naumburg, atención, Naumburg está a un día de marcha de Leipzig, que un día de marcha... Sí, pues te das locas en Leipzig. O por ahí, son coleguas más o menos, pueden ser 25 kilómetros o algo así. Y teniendo el ejército a 25 kilómetros, interpreta lo que quieras, pero no mande a tu gente a invernar. Bueno, pues Leipzig era de los nuestros, o sea, digo, de los nuestros, de los imperiales. No, bueno, Leipzig es Sajonia, es la capital de Sajonia. Entonces no. Claro, en realidad no es un territorio imperial, es que quieren doblegar al duque Juan Jorge para que se pase al emperador, que hasta entonces estaba apoyando a Gustavo Adolfo, porque era uno de esos electores protestantes, llamado el cabecilla, el elector protestante por antonomasia. De hecho, hablamos de él en el capítulo del Palatinado. Entonces, tenemos a Wallenstein con el ejército en Leipzig, se le planta a Gustavo Adolfo a 25 kilómetros. Y no vas a por Gustavo Adolfo. Disuelve el ejército y lo manda a los cuarteles de invierno. Pues eso huele un poco que apesta. Tremendo, yo sí. O es un acceso de locura o extensión, o de traición, o sí. Todavía en este tiempo no creo yo que fuera traición, pero un acceso de locura o algo así, sí. O por lo menos de no tener los pies en el suelo. Bueno, el caso es que Wallenstein, él lo que aduce cuando le preguntan los generales es que el Gustavo Adolfo, el campamento que ha levantado en Naumburg, es también para pasar allí el invierno. Es decir, que Gustavo Adolfo ha llegado allí, pero para pasar el invierno, no para nada más. Y que el rey se disponía pues a esperar a la siguiente temporada para empezar otra vez de nuevo la campaña. Bueno, pues ante el pasmo de sus generales, Wallenstein dijo que no había problema, que si los suecos levantaban el campamento, pues entonces él enviaba órdenes y que volvieran todas las unidades y ya está, y no pasaba nada. Y aquí paz, bueno, y después gloria. Claro, Bueno, como era de esperar, el 15 de noviembre, o sea, ya pleno invierno, no es invierno, el invierno empieza el 21 de diciembre, pero bueno, ya época fría, sobre todo en aquella parte. Bueno, pues los suecos se levantan a las 5 de la mañana, levantan el campamento y salen pitando para Leipzig. Claro, la sorpresa de conseguirla podría ser completa. Pues vamos, pillarían a Wallenstein totalmente desprevenido. La suerte o la desgracia es que un puesto avanzado da la alarma, lo detecta a los suecos y Wallenstein, pues claro, pero claro, Wallenstein estamos ya contando con que tiene horas para reaccionar, horas. Manda rápidamente que se reúnan. Bueno, lo primero que hace unas fuerzas que tenía con él, las manda a intentar ralentizar la marcha sueca y mientras avisaba de vuelta a todas las unidades y enviaba también un mensaje de socorro a Pappenheim, que venía desde Westfalia, camino de Leipzig, y que estaba también aproximadamente un día de distancia, para que viniera lo más rápidamente posible. Así que bueno, Wallenstein tenía entre manos una crisis de primer nivel y en esta situación debía presentar obviamente una batalla defensiva. Estudió el terreno que tenía alrededor de Leipzig y al final para ello escoge una villa que se llamaba Lützen, donde tendría lugar la batalla. Bueno, desde el punto de vista imperial, Lützen era una población con un castillo que tenía a su izquierda una colina llamada de los Molinos de Viento, en la que Wallenstein puso su artillería, y a la derecha de la población estaba el ala derecha del ejército con su caballería al mando de Coloredo. Luego tenía el centro, mandaba el mismo en tres escalones de batallones de infantería con cinco batallones en la primera línea, y en el ala izquierda también pone caballería al mando de Hulk, que a su vez está flanqueada por a su izquierda por un riachuelo que se llama el Flossenberg, creo que era, o algo así. Sin duda este es el punto de todo el dispositivo más débil, pero por ahí es por donde debería llegar Pappenheim con su cuerpo de ejército, con lo cual si llegaba a tiempo, pues iba a tener una posición razonablemente favorable. Wallenstein pensaba también que, igual que había pensado en Alteveste, pues que Gustavo Adolfo lo que iba a hacer es atacar Lützen y la colina del molino, de los molinos. ¿Por qué? Porque esos eran los sitios más fuertes. Entonces, por todo el frente católico también pasaba un camino que se dirigía a Lützen. Y Wallenstein aquí sí que tiene una idea genial, una de las mejores decisiones de su carrera sin duda, porque lo que hizo fue destacó escuadrones volantes de mosqueteros y hizo que cavaran trincheras a ambos lados del camino. La trinchera de fuera para que sirviera como foso y la de dentro para que sirviera como trinchera para los propios mosqueteros, de manera que creó una línea defensiva por delante de en el frente de todo el frente de batalla católico. Gustavo Adolfo estaba ansioso por atacar, ya hemos visto que llevaba en marcha desde las 5 de la mañana, y cuando llega Lützen las condiciones de visibilidad eran malas, por la poca luz y porque además había una niebla muy densa que hacía que no se viera prácticamente nada en el campo de batalla. Y esto habría de influir de forma fundamental en la lucha. Por lo pronto ya no podría obtener la victoria fácil que estaba buscando, porque no se veía nada y tendría que desplegarse y entonces ya estaba perdiendo un tiempo esencial, y además sabía que Pappenheim podía llegar en cualquier momento complicándole entonces mucho las cosas. Con esto llegamos a las 7 de la mañana y la niebla se había levantado un poco, pero no demasiado. Entonces fue Adolfo va al frente a reconocer al ejército católico y aunque solo es capaz de ver o de atisbar la primera línea, porque la niebla no le deja ver mucho más, pues no es capaz de determinar cuál es la profundidad de ese ejército católico. Entonces se queda solo con lo que ha visto de la primera línea. Daba igual porque él ya había decidido que los católicos no tenían ganas de luchar y que él iba a ganar la batalla, con lo cual no había ningún problema. Qué así majo, que, ya da igual los que sean, si voy a ganar. Sí, no, si él, ya él va a ganar, está claro. Pero no lo digo de broma, o sea, es que en las relaciones también se expresa así, o sea, es que tenía un exceso de confianza que al final lo llevó a la perdición. El despliegue sueco acaba a las 10 de la mañana, ya tenía todas las formaciones hechas. A partir de esa hora vuelve a espesar la niebla otra vez de una manera importante. Según uno de sus generales, Knyphausen, que ya lo vimos también en la época del Palatinado, pues trató de convencerlo para que no presentara batalla debido a la poca información que tenían del enemigo, porque es que no habían, lo único que habían hecho había sido ver la infantería de la primera fila, pero muy pocas cosas más, y además con esa niebla y esas condiciones de visibilidad. Le dijo que esperara a las tropas sajonas que venían de camino, y que como ocurriera en Breitenfeld, pues que no, que el rey estaba absolutamente eufórico y que no lo oyó, ni siquiera lo oyó. Entonces los suecos, ¿cómo se habían desplegado? Se habían desplegado en 8 brigadas de infantería y 25 escuadrones de caballería, en 2 escalones. La infantería en el centro, en 2 líneas de 4 brigadas, con un escuadrón entre ambas, y 2 alas de 24 escuadrones, la derecha al mando de Bernardo de Sajonia-Weimar, que es otro de los que pierden Nördlingen, y la derecha al mando del propio Gustavo Adolfo, es decir, prácticamente es el mismo despliegue de Breitenfeld. El plan del rey sueco era fijar el ala derecha y el centro católico, mientras él con su ala de caballería, él otra vez situado en la derecha sueca, pues atacaba a la ala izquierda católica, la derrotaba y entraba por la retaguardia antes de que llegara Papenkirch. Es decir, Wallenstein estaba esperando que Gustavo Adolfo atacara en Lützen, y sin embargo, esta vez Gustavo Adolfo va a estar dispuesto a atacar el ala izquierda más débil católica, con la intención de romperla y rodear al ejército. Por fin da inicio la carga de caballería sueca entre la niebla a las 11:15 de la mañana, y los jinetes suecos entonces llegan al camino que hemos hablado, se lo encuentran con la enorme sorpresa de los fosos, de las trincheras y de las salvas que están largando los mosqueteros por sorpresa, que le hacen además una gran mortandad y que los desorganiza. Momentáneamente los mosqueteros de acompañamiento de suecos salvan un poco la situación porque son capaces de hacer frente a los mosqueteros católicos que están en las trincheras, hasta que llega Brahe, que es el general del centro, con un poco de infantería para evitar o paliar el desastre que se estaba produciendo, porque además era el ala, la caballería que estaba atacando era la favorita de Gustavo Adolfo. De hecho, uno de los regimientos es el Smaland, que es el mejor de todo, pues probablemente en aquel tiempo la mejor caballería del mundo, y entonces pues no era conveniente ni mucho menos que acabara diezmada por una formación de mosqueteros que está de sorpresa y en unas trincheras en mitad de la niebla. Bueno, mientras tanto, Bernardo de Sajonia-Weimar está en el ala izquierda sueca, carga contra Lützen, contra la población de Lützen y contra la batería de artillería que había en la colina del Molino de Viento. Pese a los repetidos ataques que hace Bernardo en ese lado, no logra el objetivo porque efectivamente era un sitio bastante fortificado. ¿Y por qué no atacaba Wallenstein? También nos debemos preguntar a esa desorganizada a la derecha sueca que estaba empantanada entre las trincheras del camino en mitad de la niebla. Bueno, quizás se ceñía un plan para desgastar a los suecos lo máximo posible y a la vez estaba esperando a que llegara Papenheim para dar un paso importante, ¿no?, y no arriesgarse antes. Entre la niebla y el humo negro producido por los cañones y por las demás armas de fuego, pues la visibilidad en el campo de batalla se reduce ya prácticamente a niveles preocupantes, de si no se veía ni traen un burro. Y en ese momento llega Papenheim por el ala izquierda católica con 2.300 caballos de su cuerpo de ejército, tras una marcha nocturna de casi 10 horas en la que había recorrido 56 kilómetros. La infantería obviamente tardaría mucho más tiempo en llegar, todavía venía de camino y llegaría ese día a las 6 de la tarde, ya prácticamente con la batalla acabada. Bueno, nada más llegar, asume Papenheim el mando del ala izquierda imperial y ordena un ataque inmediato, pese a venir los jinetes agotados. Bueno, ya sabemos que Papenheim es Rommel, ¿no? Sí, había que le hacen falta Jerry Cans. Exactamente. El Papenheim tenía en la mente que había que vengar Breitenfeld y con la caballería sueca de la ala derecha empantanada, pues la ocasión la pintaban calva. Entonces, a las 13 horas, Papenheim está listo para atacar. Los suecos, se dan cuenta, habían improvisado una línea defensiva con esos destacamentos de mosqueteros de apoyo a la caballería de la ala derecha y algunos cañones regimentales. Y claro, cuando llegan cargando los imperiales, pues son recibidos por esa gran descarga o salva sueca que era costumbre, y con tan mala suerte de que Papenheim es uno de los primeros en caer, alcanzado por 2 pelotas de mosquete y una bala de cañón. Muere poco después. Bueno, no está mal. Le vamos, que no recibió poco, sí. Así que bueno, el ala derecha sueca comienza a retroceder ya en orden, empieza a reorganizarse un poco y vuelve a recruzar el camino con esos fosos que había de vuelta al campo sueco, es decir, retrocede. Los católicos, pues afectados por los de Papenheim, habían perdido el ímpetu y en ese momento que podían haber aprovechado para terminar de finiquitar el ala derecha sueca, pues como pasará en Breitenfeld con el ala derecha de Fürstenberg contra los sajones, pues no lo hacen, se han desmoralizado y se plan. En este sentido, tenemos a otro gran jefe de caballería que también se distinguiría en Nördlingen, que es Piccolomini, que tenía su regimiento de coraceros. Y este hombre, durante toda la batalla, estuvo en todos los sitios a la vez. La verdad es que tuvo un comportamiento absolutamente excepcional. Había rechazado a dos regimientos de caballería sueca, de los más granados. Uno era el de Smaland, de Gustavo Adolfo, y el otro el Gotland. Y luego, después de rechazarlo, que es cuando hemos dicho que esta caballería estaba retrocediendo, pues se dirigió, envió que la colina del Molino de Viento estaba en peligro porque estaba siendo atacada por la brigada de infantería, y ni corto ni perezoso, pues se recorre medio campo de batalla para atacar de flanco a esta infantería sueca y además la obliga a retirarse. Por entonces, Gustavo Adolfo se encontraba perdido en la niebla, en las inmediaciones del camino, y sin saberlo, no muy lejos de su regimiento de caballería de Smaland. Al ver cómo se retiraba su infantería de la colina del Molino de Viento, por obra de Piccolomini, pues quiere contraatacar de inmediato con su brigada de caballería, la Smaland y la Gotland, a las que encuentra muy maltrechas después de todo lo que había sucedido durante la mañana y después con la carga del regimiento de Piccolomini. Pero bueno, la rehace e intenta cargar para aliviar esa presión a la que estaban siendo sometidas las brigadas de flanco. Gustavo Adolfo forma estos regimientos en columna para poder cruzar el camino y las trincheras mejor. Se mete ya en lo que es el campo católico y luego los despliega en línea y da la orden de cargar. Bueno, para carga, y entonces al cargar todo el mundo, él se pierde en la niebla y se queda solo, acompañado de un sirviente y de un caballero que lo acompañaba. Bueno, pues en la niebla se tropiezan con una partida de coraceros católicos que les disparan y los matan. Esto debió suceder alrededor de la 1:30 de la tarde. Los católicos estaban teniendo la línea pese a los continuos ataques de Bernardo de Sajonia, es decir, Lützen y la colina del Molino de Viento todavía aguantaba. Y pues tenemos a Gustavo Adolfo, que acaba de caer en la batalla. Ya había rumores de la muerte del rey a las 2 de la tarde. Bueno, esto es mucho más largo, lo estoy resumiendo, pero la verdad es que aquí habría bastante más tela que cortar. La cuestión es que a las 2 de la tarde, Piccolomini, de repente, carga con su regimiento de coraceros por un hueco que había entre la derecha y el centro sueco. Que no olvidemos, el centro sueco estaba atacando la colina de la batería, la colina del Molino de Viento, y la derecha sueca estaba desorganizada porque la había mandado Gustavo Adolfo cargar. Bueno, pues por ese hueco carga Piccolomini llevando una espada en una mano y en la otra el collar de oro de Gustavo Adolfo, en clara señal de que se había producido la muerte del rey. Así que bueno, Piccolomini la verdad estuvo soberbio en esta batalla, quizá incluso superando el ímpetu de Papenheim, fue herido 6 veces y además le mataron el caballo en 5 ocasiones. Joder. Bueno, el ejército sueco volvía a estar de nuevo al otro lado del camino, es decir, en el campo sueco. Había tenido que volver a retroceder. Su nuevo avance había sido frenado y el rumor de la muerte del rey pues estaba ya extendiendo como la pólvora. A las 2:30 la lucha había cesado ya en toda la línea y, según la leyenda, otra más, en ese momento furioso los protestantes atacaron con ímpetu para vengar a su rey, barrieron a los católicos del campo de batalla. Y Bernardo de Sajonia Weimar cabalgaba por el campo gritando venganza como llamada de reunión y de reorganización para que las tropas atacaran. Bueno, pues todo esto es mentira, todo esto es falso. Se ha demostrado falso con las relaciones de la época. Y de hecho Bernardo lo que intenta es engañar a sus tropas diciendo que en realidad el rey estaba herido. Pero claro, esto no coló porque en el ala derecha ya habían visto la carga de Piccolomini con el collar en la mano, además de que se estaba difundiendo el rumor rápidamente porque el sirviente de Gustavo Adolfo quedó con vida pese a estar herido, y cuando lo encuentran los suecos, que lo encuentra un capellán sueco, pues este le da tiempo a contar lo que había sucedido. El que quiera saber los detalles de la muerte de Gustavo Adolfo, en el grupo de estudios de historia militar, si busca en el buscador muerte de Gustavo Adolfo, pues ahí hay una entrada que explica cómo sucedió la muerte. Bueno, entre tanto, los católicos no hicieron nada por explotar estos logros de Piccolomini, otra vez inexplicablemente. Wallenstein estaba agotado, así que se dio el mando a Hulk, que era uno de sus generales. Bernardo de Sajonia, que por el lado protestante, que era el segundo de Gustavo Adolfo, todavía quería realizar un tercer ataque, así que a las 3:30 de la tarde, con las últimas dos brigadas que quedaban frescas, se dirigió otra vez contra la colina del Molino de Viento, que es donde estaba la batería de artillería católica. Y allí se centraron los últimos esfuerzos de ambos contendientes en una serie de ataques y contraataques donde todos reunían todo lo que tenían disponible en una batalla de desgaste, absolutamente de desgaste, donde iban metiendo unidades y unidades y ataques y contraataques hasta que llegó un momento en que los hombres se negaron a cargar. De hecho, en las relaciones se dice cómo hay coroneles de caballería que intentan reorganizar a sus coraceros y ya dicen que no vuelven a dar otra carga. O sea, hay un agotamiento general, son ya las 5 de la tarde. En ese momento asoma la infantería fresca de Pappenheim, que acababa de llegar por el ala izquierda, y claro, venía también deseosa de entrar en combate. Podría haber sido el golpe de gracia, porque era la única fuerza que venía fresca, ya en ese momento, que llevaban por lo menos 10 horas peleando. Bueno, no, porque empiezan a las 10, bueno, pero 5, 6 o 7 horas sí llevaban peleando. Uh-huh. Con lo cual era la fuerza que podía dar el golpe de gracia. Bueno, pues Wallenstein pensó que mejor que fuera en otra ocasión. Sus nervios estaban ya casi rotos y él pensaba que era necesario reorganizar y alimentar a los hombres, que estaban prácticamente exhaustos. Y bueno, había oficiales que no sabían exactamente ni siquiera el número de hombres que tenían. Así que dispuso la retirada y esta infantería al final lo que hizo fue proteger la retaguardia de esa retirada que se hizo ordenadamente del campo de batalla, porque Wallenstein pensaba que era imperativo unirse a Matías Galas, que estaba en Leipzig, para compensar a las fuerzas sajonas que venían de camino en ayuda de los suecos. Los dos clamaron la victoria al final, los católicos, porque los suecos no lograron pasar su línea mientras ellos quisieron, es decir, si hubieran seguido peleando los suecos no hubieran pasado, simplemente se retiraron porque llegó un momento en que pensaron que se debían retirar, porque además había muerto el rey sueco y porque habían capturado 36 banderas a los suecos, mientras que los suecos solo habían capturado 8 banderas imperiales. Los suecos también decían que habían ganado la batalla porque al final se habían adueñado de la colina de los molinos de viento y del campo de batalla. Habían quedado dueños del campo de batalla. Bueno, al respecto, he cogido un párrafo de Guthrie, del libro de Batallas de la Guerra de los 30 años, en el que básicamente explica un poco lo que sucedió, sobre todo con Gustavo Adolfo. Dice: si la reputación de Gustavo Adolfo hubiera dependido de Lützen, no hubiera sido considerado un gran capitán. Básicamente su plan era sólido, pero sus disposiciones no lo fueron. Tratar de ejecutarlo en mitad de una niebla cegadora contra una posición inadecuadamente reconocida era irracional. Podría decirse que la situación no tenía una buena solución. Cierto es que tuvo mala suerte, la niebla y su muerte, pero había estado tentando su suerte durante años y esta vez fue demasiado lejos. Más claro el agua, ¿eh? Más claro el agua, exactamente. Bueno, al final sí. La canción la pintaban calva. Los suecos no se hallaban en posición de explotar la retirada de Wallenstein. El rey estaba muerto, el ejército desmoralizado y el bagaje saqueado, porque en mitad de la batalla, se me ha olvidado comentarlo, los croatas, la caballería croata saquea el bagaje sueco. Bueno, los imperiales estaban en relativamente buen estado y su moral era buena. Se creían vencedores. Bueno, de hecho, en las propias relaciones suecas se sorprenden de que después de la batalla no hubiera deserciones desde el campo católico. Porque claro, ellos, los suecos, estaban convencidos de que ellos habían ganado la batalla. Normalmente cuando se ganaban las batallas, el bando perdedor solía tener un montón de deserciones que lo que iban era buscando meterse en los regimientos del ejército ganador. Entonces los mismos suecos se sorprenden de que no haya católicos, no haya deserciones, ¿no? Lo cual Sí, tú te sientes vencedor, pero es que los católicos también se habían sentido vencedores de la batalla. Eso es un dato importante. Bueno, pues tras reunirse con Galas, o Matías Galas, Wallenstein vuelve a disponer otra vez de 23.000 hombres frente a 14.000 solo por parte sueca que habían quedado después de la batalla. Que claramente era de nuevo el momento de aplastar definitivamente la amenaza sueca. Bueno, pues no lo hizo. Sus nervios ya se habían roto para siempre. Por igual este. Y perdió la oportunidad de oro y se retiró a Bohemia, pero es que es mucho más. O sea, es que nunca más, hasta su estrambótica muerte, nunca más volvió a arriesgar un ejército en batalla. Bueno, hubo quien lo tildó de traidor, perdió la confianza de su ejército y probablemente no faltaran razones, porque ha sido una detrás de otra, ¿no? Oye, no me resisto a preguntarte. Se retiró a Bohemia así en plan bohemio, porque ya está el tío fatal, fatal. Sí, bueno, se retira a Bohemia porque Bohemia era la base de operaciones. Si sí, ves sí, un mapa, claro. Bohemia está justo al sur de Sajonia. Es por eso, no por otra cosa. Se retira a Praga, que sería el flanco imperial, el flanco derecho imperial contra, si vemos a Alemania, en una base católica protestante, pues en el este... El flanco derecho imperial sería Bohemia. Ya lo que tiene encima es Brandenburgo y Sajonia. Uh-huh. Bueno, pues ya está. Y se acaba la batalla. Yo lo que sí he preparado también, ahora ya que hemos visto todo, todas las innovaciones y el desempeño como estratega y todo, pues al menos una pequeña reseña, porque digo, la pongo al principio o al final. Yo creo que era mejor ponerla al final, de Gustavo Adolfo de Suecia. Pues Gustavo Adolfo Vasa, vale. Rey de Suecia y Finlandia, 1594-1632. Espérate, ¿Gustavo Adolfo? Vasa. Con W. El galeón se llama Vasa. Está ahí preguntándome por eso. Sí, sí. Era el apellido de la dinastía. Uh-huh. Bueno, pues eso, se le considera el principal innovador militar de su tiempo, por lo menos de la Guerra de los 30 años, como ya hemos visto. Por otra parte, la historiografía, casi el precursor de Federico y si no de Napoleón, de Federico el Grande. Y bueno, sí, efectivamente hemos visto que era un brillante táctico, lo demostró en Breitenfeld en el ala derecha. Quizá tuviera capacidad operacional, yo creo que no, pero sin embargo como estratega realmente no estaba a la altura, yo creo que no. Su entendimiento de la logística, bueno, era realmente pobre. Para entender esto a lo mejor había que haber entrado un poco más en las campañas y cómo aprovisiona los ejércitos, los impuestos que tiene que poner Oxenstierna tanto a príncipes protestantes como a Suecia. Bueno, eso ya sería algo más largo de contar, pero realmente... O sea, básicamente no estamos hablando de un Federico el Grande. No estamos hablando de un Federico el Grande, ni mucho menos de un Napoleón. Es mi opinión, es mi opinión. Luego habrá quien diga que sí, pero bueno, ya está en mi opinión. No, que no se ofendan los suecos. Sí, no, claro, sí. A Dios lo que de Dios al César, lo que del César. De hecho, el rey es visto por todo el movimiento protestante después de los grandes fracasos de Federico el Palatino, de Cristian de Dinamarca, pues él es visto como el salvador por los protestantes y además tenía un carisma personal asombroso. Pues este arrollador encanto personal le ganó admiradores por doquier, era algo que no tenía Cristian IV de Dinamarca, pero él sí. Pero además es que este carisma escondía también un lado más oscuro. Como todos los miembros de su dinastía, Gustavo Adolfo tenía una naturaleza suspicaz y a veces incluso paranoica. Solo confiaba en un puñado de hombres. Si estaba fuera de ese círculo, estaba fuera. Los principales eran Oxenstierna y el mariscal Horn. Su genio era el producto de un temperamento brillante pero inestable, influenciado por agudos cambios del estado de ánimo. Es decir, tenía picos de optimismo que se alternaban con depresión, lo que apunta a una personalidad bipolar. Y hasta 1632, pues sí que es verdad que había logrado controlar esas cosas, pero obviamente llega un momento en que después de Breitenfeld, yo creo que empieza a patinar bastante y a perder el sentido de la realidad. Yo creo que sí, además que le provoca un exceso irracional de confianza, ya lo hemos visto en Alteveste y además lo hemos vuelto a ver en Lützen, que además le propicia la muerte. Y ese frío control que demuestra en Breitenfeld no lo tiene en Lützen. La humillación de Altebeste quizás fuera un golpe a su invulnerabilidad, un golpe a su reputación, un masazo. Fue quizás lo que le hizo adoptar la obstinada determinación de recuperar esa reputación y de que buscara un Lutzen a cualquier precio. En fin, Gustavo Adolfo era un hombre obsesionado con la guerra, siempre lo había sido, había estado en guerra sin interrupción desde 1621. Para él la paz era simplemente otro aspecto de la batalla y sus demandas crecían con cada éxito que obtenía, es decir, siempre quería más. Sus gloriosas victorias tuvieron un severo impacto demográfico y económico en su reino, que es algo que ya he apuntado que no nos podemos parar, pero es también algo muy interesante y que también viene muy bien explicado en el libro, es decir, prácticamente esquilmó Suecia con estas campañas en el interior de Alemania. Y bueno, de carácter, Gustavo Adolfo pues era audaz, era generoso y poseía, como hemos dicho, un irresistible carisma, una personalidad arrolladora. Sin embargo, se disgustaba fácilmente y es una cosa muy curiosa, cuando se enfurecía o estaba aburrido, lo que hacía era seleccionar a una víctima y la provocaba hasta hacerla llorar. Y bueno, parece que esto es una práctica bastante común porque en las relaciones de la época, a los suecos, parece que se toman esta conducta como un capricho real, como algo que, bueno, que estaba ahí y que era normal. Aunque hay gente, como por ejemplo uno de sus generales, Sigurd Hepburn, que él lo vimos comandando el segundo escalón del centro en Breitenfeld, creo, pues este sí que a este se lo hizo y sí que se resintió de una manera notable. Y bueno, el coraje y el exceso de confianza que ya hemos hablado de Gustavo Adolfo pues fueron las principales causas de su muerte, como se ha podido observar después del masazo de Altebeste y de la búsqueda de esa recuperación de la invencibilidad en Lützen. Bueno, yo creo que con esto ya hemos dado una pincelada de quién es Gustavo Adolfo, de dónde viene el sistema de tercios, por dónde iban los tiros reformadores, que Gustavo Adolfo... Pues como ya hablamos de aquella teoría de que el 98% de una innovación es conocimiento previo, se basa muy mucho en las innovaciones de Mauricio de Nassau. También había cogido aspectos de las tácticas polacas de caballería. Tiene inventos verdaderamente geniales como el cañón regimental. Hay inventos que se le atribuyen a él que no son ciertos. No es que sea un Napoleón, pero dentro de la historia militar obviamente tiene su sitio y que después en el aspecto meramente estratégico y como militar, pues si bien durante la primera parte de su trayectoria fue brillante, a partir de que llegó al pico de Breitenfeld, a partir de ahí pues algún tornillo se le abrió en la cabeza y lo único que demostró pues fue una falta de realidad y de tener los pies en la tierra. ¿Qué le provocó la muerte? Bueno, sí, como dices, de repente le hizo un clic en la cabeza, para mal, y pues nada, ahí se creyó que era invulnerable y que había, y en situaciones chungas, pues pensaba que iban a ganar igualmente. O sea, no sé, yo creo que ahí la gente que le rodeaba no le ayudaba mucho, pero claro, a ver quién ayuda a un rey en esas situaciones. Claro. Bueno, este Knyphausen, a este casi que le coge manía porque está todo el rato diciéndole no haga esto, no haga lo otro, habría que retirarse, pero... Bueno, pues Hugo, si quieres entramos en la parte de bibliografía, ¿te parece? Venga. Bueno, pues ya sabéis que la sección de bibliografía viene de las manos de la mano de Ediciones Platea. Y bueno, vamos a ver, por supuesto tenemos que hablar del libro Batalla de la Guerra de los 30 años de William Guthrie. ¿Cómo lo dirías tú otra vez? Pues yo diría Guthrie, pero la verdad es que no sé cómo se pronuncia. Bueno, pues hemos hablado un poco brevemente al principio del programa, pero si quieres podemos hacer una reseña muy breve de lo que se pueden encontrar en el libro. Sí, bueno, el libro es un estudio detalladísimo, en realidad son dos volúmenes, este es el primero que edita Platea, yo supongo que próximamente editará el segundo, que cubre la primera mitad de la Guerra de los 30 años, es decir, las victorias católicas hasta 1635, y que aprovechando también la narración de esas batallas y de muchas acciones, pues bueno, va teniendo un hilo conductor también político, diplomático, geoestratégico de todo lo que iba pasando durante la Guerra de los 30 años, con algunos estudios de la economía y las finanzas de los distintos países muy interesantes para ver cómo por detrás estaban formados los ejércitos. Por supuesto, entra con muchísimo detalle en las tácticas de combate del tercio y en todo lo que fueron las innovaciones, desde Mauricio hasta Gustavo Adolfo, etcétera, tanto en el lado español, la Escuela de Flandes, el Ejército Imperial, pues más o menos lo que hemos estado hablando hoy, pero de una manera muy desarrollada. Luego tiene una narración de las batallas con muchísimo detalle y además incluye también un orden de batalla absolutamente exhaustivo de todas las batallas, de todos los ejércitos, regimiento a regimiento, creo que ya lo dijimos antes, con su antigüedad, su número de efectivos, su número de compañía, el nombre de su coronel, de dónde procedían, de qué nacionalidad eran. Bueno, es una cosa espectacular. De verdad que el que sea aficionado a los wargames o quiera desarrollar una batalla, bueno, aquí es que toda la información la tiene aquí. La verdad es que el libro es una joya. Por ejemplo, las batallas más importantes que trata pues serían la Montaña Blanca, Ingolstadt, Wimpfen, Hoechst, Fleurus, Stadlon, Dessau, Luther, Breitenfeld, Lech, Alteveste, Lützen, Oldendorf y Nördlingen. Y además pues también trae una serie de acciones que son encuentros menores, no llegan al rango de batalla, pero también están comentadas en el libro. Uh-huh. Bueno, además de este libro, tenemos aquí... Ah, por cierto, déjame que te recuerde, Goyo. Sí. Creo recordar que si se compraba el libro en la tienda online, uh-huh, Ediciones Platea, te mandan de regalo un grabado a un tamaño grande, la verdad creo que eran 60 centímetros, de la batalla de Nördlingen. O sea, que el que quiera... Yo lo tengo... enmarcado y colgado, o sea que el que quiera tener un pedazo de grabado grande, de proporciones grandes, de la batalla de Nördlingen, se lo mandarán. Y explicado, y es, ¿no? Sí, que es un... O sea que vienen las indicaciones que están traducidas. Es un grabado del Theatrum Europaeum de Matthaus y efectivamente viene, se ve muy bien el grabado, todas las unidades y después abajo pues vienen numeradas cuáles son todas las unidades y todas las localizaciones de la batalla de Nördlingen. La verdad es que está muy bien. Uh-huh. Perfecto. Bueno, después tenemos un clasicazo, por supuesto, de como estos, los grandes clásicos los tiene el Ministerio de Defensa, la editorial. Claro. Menos mal que se ha decidido a reeditarlo. Sí que sí. Que lo hemos mencionado en el programa, el de René Cuatrefages. Exactamente. Los Tercios se llama, sí. Muy clarito, y es un clasicazo, ¿no? Tú lo conoces, claro. Bien. Exacto, sí, este es el libro de referencia de sobre los tercios españoles. Pero claro, como los tercios españoles son el origen de todo, pues que este libro hay que tenerlo en cuenta sí o sí, y si incluso los primeros que lo tuvieron en cuenta seguramente no este libro, sino la manera de guerrear de los tercios fueron los propios reformadores. Uh-huh. Perfecto. Bueno, y... pues también tenemos aquí uno de Eduardo Mesa Gallego, también por supuesto del Ministerio de Defensa. Sí, este es un librito muy interesante, La pacificación de Flandes, Espínola y las campañas de Frisia 1604-1609, que es la primera campaña de Espínola importante, que llega a recuperar mucho o una parte importante de lo que en su día se perdió con Verdugo. Y es un libro especialmente interesante porque Eduardo de Mesa, que es un experto en esta época también, además es el director de la actual Despertaferro Moderna, narrando las campañas, sí que hace muchas alusiones y desmitifica muchas de estas cosas que se tenían, por ejemplo, pues habla de la contramarcha y un montón de cosas que se supone, o la historiografía anglosajona supone, que son inventos ex novo de las fuerzas protestantes. Sin embargo, en España o en el ejército español pues se llevaban realizando ya desde hacía muchísimo tiempo. Por lo cual el libro tiene un doble interés. Por un lado, la campaña es bastante interesante, pero es que por el otro lado está glosando este tipo de cosas y la explica. Uh-huh. Bueno, la verdad es que tú no querías, pero yo lo voy a mencionar, aunque no tienen que ver con los con el episodio que estamos hablando, pero el que quiera entrar más y enterarse pues de más aventuras y más batallas y más desventuras también de los tercios, bueno, pues Hugo Cañete tiene 4 libros. Voy a empezar por el de Tercios en Alemania, luego La Guerra de Frisia y finalmente Los Tercios en el Mediterráneo. Estos 3 son de Ediciones Platea, y El Ejército de Alsacia, que es de Ediciones Sátrapa. Así que bueno, hay que decirlo. Bueno, pues gracias. Si estamos hablando de estos temas, pues hay que decirlo. Los Tercios en Alemania y El Ejército de Alsacia sí que tocan realmente esta época, porque Los Tercios de Alemania es la Guerra del Palatinado, que es un poco anterior, 1621-1623, y el del Ejército de Alsacia es concretamente el de la campaña del Duque de Feria en Alsacia, que será un año después de la muerte de Gustavo Adolfo, en 1633. O sea que continuación, exactamente. Creo que este último se puede conseguir en la página de Despertaferro. Sí, yo lo digo porque lo estaba buscando y tal, pero bueno. Y tú habías añadido además la sección de tercios que hay en la web de grupos de estudios de historia militar. Sí, porque ahí pinchando en uno de los laterales pone tercios españoles o tercios de España o algo así. Y pinchando ahí, pues salen toda la relación de entrada que hay de los tercios o de adyacentes. También hay un par de entradas de la reforma de Gustavo Adolfo, está la muerte de Gustavo Adolfo. Recuerdo que había otra que era de la composición de los ejércitos no hispánicos en la Guerra de los 30 años. Es decir, ahí hay un compendio de información bastante interesante. Por supuesto, de los tercios, pues hay desde asedios, batallas, se habla de la organización interna, de las graduaciones, de la caballería, de la artillería. Ahí el que quiera adentrarse en este mundo, pues la verdad es que ahí tiene un compendio de entrada bastante interesante. Y el que quiera seguir ampliando, también podemos recordar la página tercios.org, que también es fantástica en ese sentido. Pues genial. No sé si nos queda algo más que recomendar, pero bueno, yo creo que no es poco. Hay mucho. Sí, bueno, es que me hubiera gustado traer más libros anglosajones, pero claro, es que poco que a poco. La perspectiva esta, no. Realmente todo, como hemos hablado, están basados en todo lo que se escribió en el siglo XIX, parte del XX, y entonces pues está todo bastante contaminado. Si alguno de nuestros oyentes conoce algún libro que tenga interés, pues por favor nos lo comunica y lo metemos en la bibliografía inmediatamente, y además yo me lo compro. Exactamente. Bueno, pues nada, si no, pues más libros de Guthrie, o sea que vamos a ver. Pues nada, hemos llegado al final, Hugo, así que no nos queda más que despedirte. Ya sabéis, a Hugo Cañete lo podéis encontrar en Twitter @HugoAcanete, y por supuesto es miembro del grupo de estudios de historia militar gen.es, y allí también lo podéis encontrar. Así que nada, Hugo, muchas gracias por estar aquí con nosotros y traernos pues un tema que a priori parece que es un tema que es denso y tal y cual, pero detrás lo que hay es que nos han estado vendiendo una cosa que no era. Y lo que has ido diciendo es, aprovechando que eso no era así, has ido contándonos cómo funcionaban los tercios, que aquello no era una cosa colocados aquí, no, que se llevaban, que estaba todo medido y había una serie de normas que seguir, y que había una técnica por detrás, que no era llegar y ponerse a hacer ciertas cosas. Y bueno, pues y que la brecha no era abismal como nos han contado. Claro que no. Ni mucho menos, es más, era, si es que podemos hablar de brecha, podrían haber ganado tanto unos como otros, ya lo hemos visto en la batalla. Bueno, pues nada, Hugo, que muchas gracias por haber estado con nosotros. Como siempre. Y nada, ya casi que nos vemos para la temporada que viene. Algún Nestio Cast a lo mejor cae. Nos vemos de asedios casi, ¿no? Sí, sí. Y nada, el que les habla, Goyix, @Goyix/Salduero en Twitter, pues también se despide. Y ya sabéis que todos nosotros nos podéis encontrar, tanto en Instocap www.gamesindies.com, como en las redes sociales, en Twitter, Facebook, Google Plus, Pinterest y Telegram. Así que nada, hala. Hugo, a despedirse. Hala, hasta luego, un abrazo. Venga, semper fidelis.